Comenzamos. Este es nuestro episodio número 89, o el 37 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos... Carlos Estoico, el ave fénix matañoños. Arthur Juan Kenobi. El maestro de Capricornio, el Jimanauta. No, di cómo te llamas, güey. Ah, el tigre de la ferrería. El tigre de la ferrería. Ese es un apodo muy, muy viejo, que ya está casi en desuso, pero ahorita Candelas se lo encontró ahí en un cartel de toros que alguna vez participé. Ah, cosas que uno descubre leyendo las cosas que tienes pegadas en el tu pared. El tigre de la ferrería. ¡Qué horror! Y Lord Tuétanos, queremos mandar saludos esta semana a... Híjole, pues muy nutridos. Primeramente agradecer a toda la banda friki que nos hicieron favor de poner esos comentarios. Que se chutaron 4 horas, güey. Y sobre todo, pues, qué buena onda que aceptaron el programa tan larguísimo que hicimos la vez pasada. Lo disfrutamos mucho. Y fue un gusto. ¿Cómo? Sí, especialmente sí, yo. Oh, claro. Cabrón, ya ahorita mis comentarios van a ser sin comentarios. Ya, para quedar a mano, para quedar tablas. Y qué padre que también ustedes lo disfrutaron tanto como nosotros. Y muchas, muchas gracias por sus comentarios. Desde luego hay algunos errores, nos los apuntaron. Pero en realidad ni fueron errores, porque sí aclaramos ahí mismo. ¿Eh? Ay, pedo. Quiero mencionar ahí un par de cosillas. Me comentaron entre todos sus bonitos comentarios que no dije de los lentecillos que trajo el Fénix la primera vez que apareció. Sí dije, hasta dije lentecillos. Nada más que no ahondé mucho en ese detalle. Y por ahí los que me hicieron favor de llegar a algunos inbots. Y los demás comentarios que todos los leemos con entusiasmo, ¿eh? O sea, de veras, créeme que estuve emocionantillo. Bueno, tomen ustedes en cuenta de que sacamos el programa con los recuerdos que tuvimos de cuando nos tocaron. Bueno, no nos tocaron, los caballeros no nos tocaron. Y todos volteamos a verte con una cara así de no. ¿De qué no estás hablando, güey? Yo nomás los bendica. No los, ándale, o sea, no los checamos en Wikipedia, no teníamos internet, o sea, eran otros tiempos, ¿no? Al grado tal de que en las instalaciones de la feria había un póster con los 12 caballeros dorados, yo me vine a presión. O sea, yo no podía creer cómo habían obtenido la imagen de todos juntos y la habían hecho en un póster. O sea, para mí era así, que desde luego no lo compré porque era pobretón. Impresivo. Pero pues sí, o sea, de esa era la magnitud. Ahorita ya disponen ustedes de más herramientas y por supuesto que ya saben más. ¿Esperaste que a que cerrara en la noche y luego fuiste, lo golpeaste y se lo llevaste? No, lo intenté, pero tenían buena seguridad. Por ahí dos cosillas que se quedaron en el aire. Virgo, ya que Virgo, me gusta mucho mi signo y qué bueno que no fue un joto. Y una de las partes maravillosas que tenía la serie era que tenían un trasfondo, además de la explicación simple que un hechicero lo hizo. En el caso de Shaka de Virgo, lo escogieron ese signo por ser el más cercano al gran maestro, porque Virgo es el anciano de todos los signos. Es el central en el zodiaco constituido, en el que todos conocemos. Es el sexto signo, pero es el último en el zodiaco constituyente. Pertenece al último elemento de tierra y a la última casa, está en la tercera casa de tierra. Entonces, es un signo que pasó por todo y tiene toda la experiencia. Por eso lo escogieron para ser más cercano a Dios. Y finalmente, porque era Jotoshon y Misty y Afrodita, etcétera, etcétera. Porque los japoneses revolucionaron el arte. Ahí no me va a dejar mentir el Jima. Es correcto. Es expresionismo. Así como en Estados Unidos se llama el musculoso. Todo lo que da. Aquí el músculo quiere decir que es valiente, que es fuerte y que no se va a rendir. Pero el expresionismo del arte oriental es bellísimo, sí. Porque entre el vestuario, en esas arrugas y esos cuellos altos y esas telas que no existen, esas caras finitas, los cabellos, el tipo de cabello y todo lo los demás, ojos, exactamente, los ojos ¿sí? expresan cosas, son claro. expresionistas, entonces son semióticos los dibujos, sí. expresan por medio de íconos. Y es que dentro de la cultura japonesa, sobre todo, más que en la oriental, sobre todo es en la japonesa donde se da más, sí. el arte andrógino esa dualidad es muy importante, es un factor muy importante. Una nosotros dualidad latente, ¿verdad? Sí, nosotros lo vemos de otra manera muy occidental y lo como, pues es joto, ¿verdad? Pero no, para ellos ronca el zapillo. Sí, o sea, para nosotros es como que pues es joto, güey, punto. Pero no, ellos sí lo ven de una manera mucho más conceptual, digo, sí. Es un y sin vicios, ¿eh? Sin vicios, sin vicios, exactamente. Sí, claro, sin vicios. De hecho, incluso los jóvenes japoneses dentro de la banda japonesa normal, el look andrógino es muy aceptado. O sea, sí, muy aceptado. Es como acá los darketos, güey, o los punquetos. Allá, pues, los andróginos también es parte de su expresión folclórica. Exacto. Y ya voy a empezar con los saludos. Ya no voy a parar mi pedo porque si no le voy a seguir otras dos horas. Pero bueno, no entiendes. Pues a toda la banda que nos comentó, repito, muchas gracias. Disfrutamos mucho sus comentarios y créanme que nos ayuda a tratar de ser mejores. Es demasiado petulante, de disfrutarlo más, porque vemos que ustedes lo disfrutan tanto como nosotros. También por ahí debo saludar desde luego a mis chiquillas, a mi niña mayor Valeria, que ahora ya es Valeria China la Cobra, ¿verdad? Ah, ya no se llama Valeris. Ya cuando llegas no. Grita, ¡a mí cobra! Ya, ¡ay, ya, mi suegra! No, no es cierto. No. Híjole. Ya mi chiquita Berenice. Me acordé perfectamente. Que ahí es el caballero del cisne. Ay, igualmente también allá la hermosa pelirroja Arwen. Le quiero saludar lo mismo que a la belleza céltica del cabello verde Yoka. Ahí también están sus saluditos. Y pues a Chelly, que les comparte el friki. Y ya les compartimos ese vicio que tuvimos nosotros por los Caballeros del Zodiaco. Y nada más, adelante que no vi. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. También agradeciendo el hecho de que nos hayan escuchado estas 4 horas de un gusto muy, muy grato de los Caballeros del Zodiaco. Se vio que, a pesar de la diferencia de edades, definitivamente muchas generaciones, inclusive ya más jóvenes, se engancharon con esta historia a tal grado de que tuvo bastante éxito. Un ejemplo, mi esposa Yasmín, al momento de que estaba escuchando el podcast, prácticamente así como estoy, cobra. No a nivel así arribitivo, pero sí. Ah, sí, cierto, así me acuerdo de esto. Y luego pasa esto, y lo comentaba estoico. Y yo me quedaba, ¿qué pedo? O sea, no mames, ¿verdad? Qué chido que a las nuevas generaciones les haya tocado y les haya gustado. Completamente la narrativa invitaba a volverlas a ver. Lógicamente las voy a volver a ver junto con ahora mis hijos, a ver si se casan también y les gusta la historia. Saludo entonces a mi Jazz. Te amo mucho, una felicitación también a mi hijo, el R2, el famosísimo R2, que este fin de semana se acaba de aventar su primer modelo a escala. Con toda la maestría, apoyo y guía de nuestro maestro de modelismo, el Bernardo Castellón, bueno, pues. El Berna, sí. No, ahí nos estuvo guiando en paso a paso para que quedara perfecta la nave. Mi hijo tiene apenas con 5 años y ya se aventó el Slave One de Jango Fett. Bastante, bastante chido. Ahí van a ver algunas fotografías después. Y pues a mi Agus que me sigue en todas las aventuras, me causa mucha impresión. También lo felicito porque apenas tiene un año, 10 meses y ya sabe andar en patineta como su papá. Así es de que un abrazote y también ahí anda el video ya rolando la red. Muy bien. Pues yo tengo un chorro de saludos, oye. Otra vez va a ser de cortinas. Pero antes, quiero quitarme el sombrero. Maestro, usted nos dio una verdadera clase del tema. Tengo que volver a reconocerlo. Ah, muchas gracias. Ellos aquí también. Y al público oyente, ¿no? Porque toda la semana lo dije en mi oficina y con mis conocidos. Y no, es que está bien, cabrón, este güey. Pero aquí se abren los micrófonos. Sobra decir foro, que fue un placer. Foro libertario, ¿no? Bien. Empezamos, cortina número 1, a Liliancita y a Marianita, que hoy estamos de celebración, ¿verdad? Estamos cumpliendo 3 años de casados. Ah, muchas felicidades. Y 7 años de que me tiró la onda. Dijándole, pues, sí, vamos a andar, pues. Sí. Estuvo trabajando y finalmente lo logró. 7 años de esclavitud, de opresión. Felicidades. Sí, felicidades, muy bien. 10 para la princesa. 2 para nuestros amigos de la Legión 501, que estuvieron ahora en Expo Colisionistas. Y de manera totalmente fortuita, nuestro seguidor José Antonio Navarro estuvo ahí en la Expo. Oye, pero y... no. El Expo Coleccionistas, ¿estuvo bueno? Pues dicen que sí, que estuvo muy chido. Órale. Eso me dijeron. Y ahí se sacó una foto con amigos de la Legión, hermanos, con Karen Casasola, con Roberto Vilchis, con Ulises Gallardo y con Speed Gap. Le dije claramente a Navarro, ¿sabes qué? Diles que me manden saludos, si no les corto el presupuesto, cabrón, ¿eh? Y ya no hacen exposiciones el año que viene. Pues nos mandaron saludos y toda la cosa. Muy bien. Tras la cortina número 3, generación 82-85, los que sobrevivimos. Te la gané, ¿verdad, cabrón? Sí. Bien, tras la cortina número 4, quiero mandar saludos y a la vez felicitar a este grupo de gente. Hace ratito me invitaron a la feria. Me hicieron la distinción de invitarme para juecear un concurso de Madonari. ¿De qué, perdón? De Madonari. ¿Qué es eso? Pintura con gis o algún tipo de pastel sobre el suelo. Micro. Es una copia, ¿no? Micro. ¿Cómo lo definirías? Como una copia de una reproducción de un... Sí, una reproducción de alguna obra. Ajá. Antes se podía hacer personal, podía hacer tu proyecto, pero llevas la foto que quieres hacer y la copias en tiempo récord con la técnica del pastel. Sí. En medio de la calle es arte efímero. Sí. Ah, bueno. Exactamente. ¿Y qué tal las hicieron obras, un concurso? Fíjate que esto, o sea, reitero una vez más que aquí en Durango hay mucho talento, ¿no? Habrá gustos, o habrá técnicas o corrientes, que eso es muy respetable, pero hay unas piezas bien chidas. Bien, uh-huh. Especialmente el primer lugar a mí se me hizo notable, sobresaliente. Entonces agradezco a Rogelio Méndez y a Oscar Miranda, que son los encargados de cultura ahí de la feria, que ya tengo un par de años colaborando con ellos. Igual los 3 primeros lugares. Tercer lugar, Keila Arriola, a lo mejor los conoces tú de nombre, aunque sea. Eduardo Alaniz, segundo lugar. Y el primer lugar, Saúl Vargas, con una excelente reproducción de... Ah, fíjate, no los conozco. No, están chavos, incluso estaban ahí. O sea, que ya me dijiste viejo, güey. No. Oye, también en la parte hubo un concurso, un torneo de videojuegos en el PRI hace poco. Ajá. Que se llamaba Retro Entertainment. Y parte ahorita que lo estás comentando, pero lo estaban haciendo sobre lápiz. Era en tiempo récord, como tú dices. O sea, 1, 2, 3, ¡pum! Y lo reproducían en una hoja de máquina. Pero eran copias fieles, cabrón. No, es que hay un talento encabronado, ¿eh? Sí. Sí, este Saúl Vargas es un chavo. Incluso tú lo ves y no parece pintor ni... Ay, pensé que chavo, güey. No, se ve jovencísimo, ¿no? Y por ahí estaban algunos conocidos participando en el Madonari. No me gusta participar en él. Y había un par de buenos talentos. Sí, no, sí. Esperaba que lo mencionaras ahorita. Hay una que no ganó mención honorífica. Dimos otras 4. Cuatro menciones honoríficas. A mí se me decía, digo, con una técnica realmente, vamos a decir, sencilla, porque era más o menos plana, pero de mucho impacto visual. No alcanzó un tercer lugar, se quedó cerquitita, pero no, tremendo. O sea, piezas bien padres. ¿Cuánto ganaron? Creo eran 20, 10 y 5. Ah, pues no está tan peor. Sí. Mira, pues se vio chido eso, güey. Ahí voy. Sí. Y luego, y a mis compañeros del jurado que integraron el ingrato deber de ser jurado, porque si participan 15 y das 3 lugares, el resto te raya la madre, güey. Esos 3, no. Pero bueno, está padre, ¿no? A la arquitecta María de Jesús Méndez, al diseñador gráfico Gerardo Israel de los Ríos y al artista plástico Valentino Salas. ¿Te suena alguno de ellos, seguramente? Ninguno, ¿vale? Tampoco. ¿No? Gerardo. La otra que le dices, Gerardo, que Carlos sea también Gerardo. Sí, ha dado clases conmigo allá en la universidad. Sí, muy buena onda. Buen compa. Sí, ahí se acercó y estuvimos platicando y no, excelente. Incluso que quiere que tus fotos. Dije, yo te ayudo, güey, ándale, vamos. No, muy buena onda. La verdad te es llevas que a estoico a juecear. Es muy, sí, fíjate, dije, bueno, ¿por qué no los invitan? Te voy a integrar a las mesas de jurado, vas a ver. Ándale. Está padre. Despiadado. Es medio, no, está bien. Nomás no puedes poner 0 ni 5, güey. Afila cuchillos, güey. Sí, ándale. Échamelo. Tras la cortina número 5, amigos facebookeros y tuiteros, Francisco Hernández y Marcela Valles, y del Twitter, Horacio Cabrera, Cristian Sánchez, Isaac Ramírez y Vane Cabrera, que son los que tú dices, pero ahora ya como que dijeron, bueno, vamos a picarle a este mugroso, ¿no? A ver qué, para tener más, me siguen. Y tras la cortina número 6, saludo de último minuto, así me dijeron que la dejara, no me dijeron más, que le mandan saludos al Krusty. Bueno. Al Krusty. ¿Quién te dijo? La hermana de Liliana. Y dije, ah, yo conozco a ese personaje. La hermana de Liliana, ¿quién es? Va ya a las peleas donde a entrenar donde tú vas. Mm. Entonces dije, ay, es que me dio pina. Saludos al Krusty, que así le dicen, ah, bueno, está bien. Y así me dice el Palomares. Exactamente. Entonces, te pusiste el saco de inmediato. Muy bien. Adelante, mascótanos. Con orgullo, Eso es un chingo. Así es. Y luego, saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Dana Vázquez, raro no lo que sigue. Así se pone. Janus G, Ángel Robles, Víctor Orozco, Pablo Espinosa, Daniel Newman, Susi Heredia, Buni Leal, Luis HMG y Simón. En Facebook también a Dana Vázquez, nos siguen ambos, a Victoria Mora, Reinaldo Ramos Castillo, Yuki Soto, Data Karateka, Manuel Salvador Salinas, San Pedro y Luis Loredo. Y queremos también mandarle saludos a Juan Pablo Navarro Hernández, Manuel Ponce, Carlos Vitz Hernández, Armando Asade, Akuma Hoshi, Juan Ángel Muñoz, Shaggy Grimm, Mario Manzanares desde Nuevo Laredo, Abraham Méndez, DBPO, Ismael Ordaz, a Octavio Good, compa, muy buen amigo el Octavio, que por cierto compartió sus fotos de sus caballeros de Zodíaco. No mames, está cabrosísimo, muy chido tu colección, mi hermano. A Alfavica Parvisal, que también mandó fotos de su colección. Hijos de... También muy perra. Te odiamos, maldito. Sí, la neta, sí. No me da envidia, simplemente. Te corroe. Sí. Devoran los gusanos mis entrañas. Hace rato, ¿cómo dijiste? Devoraron mis... los gusanos, el hoyo que aquí. Ok, no, demasiada es información. Ese es el para adultos. Okay. Ah, okay. Carlos L. Morales, Gato Galáctico, Julia Guiñaga, Somrasaje, Hernando Yamuaca, Caramón el Blanco, Arturo Montoya, Lavier Snake, Olaf's Daughter, Pablo Espinosa, que también, por cierto, él vota por Gina Carano. Ya ves, no somos los únicos. Vientos. Bien, compadres, vas a llegar lejos. A Isaac Ramírez, a El Dallet y a Vanessa Cabrera, a Carlos PC, de Munroy, a su señora desde la Tierra Tusa, que por cierto se nos pasó la semana pasada. Sorry, pero ya te mencionamos. Sí, ya nos dijeron, sí, nos reclamaron. Ups. A Ramiro Boleaga, Kaiser El Kent, Brian Landa, a Pasa, que es de Perú, desde las tierras lejanas y muy altas del Perú, a Abraham Méndez, a Leonel C. García en Aguascalientes, pero es chilango. Ah, es mi paisano. Pepe Toro de Guadalajara, Aldo Wally desde Zacatecas. Ah, casi vecino. Sí, bueno, vecino de estado. Vecino de estado. Y luego este no sé cómo pronunciarte, hermano, pero Lucas Trinity Trinity, a Alri Moore, al asesino serial, Iván Calle, Cristian Sánchez, Rubén Satriani, Spidey 99 de que es casi vecino, es de Saltillo. Ah, también. Y a Abraham Méndez. Muchas, muchas gracias por todos sus comentarios. Sí, muchas gracias. La neta, estuvo chido. Sí, fue retroalimentan chido. Perfectamente bien. Sí. Sí. Y vámonos con las noticias de la semana. Ay, cabrón. Esta vez te tengo un reto, mi estimado. A ver. Porque tengo algunas que no entran exactamente en la secuela de, pero sí. Entonces, a ver si las distingues. A ver. Échele. Bueno, y en las secuelas que no queremos. ¡Uño! Una prueba de que un proyecto nada más no pegó es la crítica que se escucha de ella. Pero aún peor, cuando nadie habla de ella. Y este es el caso de la serie de MTV de Scream. Bueno. Yo pensé que otra serie. No. Pues al parecer no tienen nada más que poner en el canal porque la han renovado para su segunda temporada. ¡Ah, chingo! Ya habían sacado la primera. ¿Está ahorita? No, man. ¿De veras? Pasó de noche. Sí, es lo más triste, ¿eh? Que no te des cuenta. Nadie la ha comentado, güey. Y de hecho yo también me quedé cuando dije, ah, cabrón, ¿ya está? Pues... no hubo campaña de mercadeo. Es que ya nadie ve en TV, güey. O sea, sí, ya nadie ve en TV. Sí. Entonces, pues la... incluso pasan todo menos música, ¿no? Ya no pasan música. Sí, es más, hay gente que no sabe que pasaban música, güey. Sí, eso pasó desde... los más jóvenes, por supuesto. Pero, pues, bueno. O sea, pues ya tiene 10 años que valió gorro, ¿eh? Justo cuando cumplió 10 años el MTV Latino. Chale. Una evolución para abajo. Sí, gacho. ¿Cómo se llamaba esta chica simpaticisísima que andaba con Luis Miguel, que era DJ Fuentes? Sí. ¿Cómo estaba tan simpatiquísima? A mí no me gustaba. No, es porque que, la Chelly, ¿cómo se llamaba? Araceli Arámbula. Ella sí estaba requete simpatiquísima. Sí, es que también, cuando estás joven, a esa edad, que pues está sí. Cualquier cosa. Está muy simpático. Te pones firme, maestro. Cualquier la cosa. La mamaria y sí, se pero olvídate. Bueno, que a mí no. A veces involuntariamente. Sí, sí, por supuesto. Sí, déjame, lo voy a preguntar a la secretaria que. No, mejor me espero un ratito. A huevo. Sí, había. No sé si traías pantalón de anécdota. Cuando nosotros estábamos en prepa, por ahí del año 88, quizá 89. Ah, 88 en prepa. Sí, es que yo soy más grande que ustedes, güey. Sí. Estaba la novela de quinceañera. Con Adela Noriega. Sí, y había otra güerosca ahí. Ah, la güerilla, pandrosilla, sí. Esta cosa. Pero, en esa época preparatoriana, pues Adela cualquier Noriega. Cosa se te hace sensacional, ¿no? Sí. Especialmente la protagonista. Entonces hay un recuerdo que el otro día sacamos a colación. Sereno Moreno. De que estábamos viendo la novela. Y fíjate, estábamos viendo la novela en la casa de un, pues salía un amigo Talía, en un ¿no? sillón. Un sillón así largo. Era de la Noriega. Y cada Talía, uno ¿no? de los que estábamos sentados, que éramos como unos seis en el sillón, enfrente de una tele, cada uno tenía uno de los cojines del sillón puesto. Pues donde no se te ve en la casa de campaña, güey. Porque nada más de estarlas viendo, ya estabas, volaba tu imaginación. Ya estabas listo, maestro. Pero ¿sabes qué? Pepsi. A mí me pasaba, pero con Talía, yo veía a Talía y me salía sangre de la nariz. Claro, ¿no? También. ¡Está vivo, cabrón! Se levantaba la bestia, me daba un madrazo en la cara y un venía batazo. La hemorragia. ¿Sabes? A mí me gustaba una que era también de las que salían en Timbiriche, güey. Una acá de pelo negro, güey, que se... No me acuerdo, pero ya era en la época sí, que ya eran, que nomás quedaba Diego Schwenning, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo se llamaba? Y salía una hermosa que se llamaba Silvia Campos. No, otra. Que era la pelirrojita. Bueno, Focus. Ah, la de. Vamos Focus, a ver, yo sí quiero decir cómo se llama. Muy pronto el especial de. Focus. De placeres ocultos. Placeres húmedos ocultos. Adelante. Bueno. Sí, estaría bueno, de veras, y hacer sí. De todas las que hacer un casting, ¿verdad? Protagonistas de sí. Nuestras fantasías. Ay, que lo hacer sí, eso, sería muy bueno. Bueno, y en las secuelas que no sé si queremos. Cash. Se comenta que Ridley Scott puede estar regresando a la producción de la secuela de Prometheus en el primer cuarto del próximo año. Supuestamente la producción comenzaría en enero, una vez que haya terminado con la producción que tiene actualmente de Martian. El guión fue escrito, porque ya lo hicieron, por Michael Green, que a su vez escribió el guión de la secuela de Blade Runner, y está basado en el borrador escrito por Jake Paglen, que escribió la espantosa película de Transcendence. Así que esperemos ya el anuncio oficial. Tienes razón, fíjate, esa no sé si la quiero. Sí, como que... No estás muy seguro. No, la neta no. Y en los remakes que no queremos... ¡Tres! A algún gracioso se le hizo buena idea hacer ahora un remake de la obra clásica de Nosferatu de 1922 de F.W. Murnau. ¡Chingado! No pueden inventar nada nuevo. ¿No? Si recordamos, de hecho, Nosferatu fue una versión pirata de Drácula, para exacto. Empezar. Pues como no contaban con los derechos para hacer su adaptación, se aventaron mejor ellos su propia versión simi. Así que, pues ya que les digo, ¿eh? Estilo Ghostbuster. ¡Ay, cabrón! Y la destruyeron por eso. De hecho, era una película rarísima de encontrar. Ahorita, afortunadamente, sí. Ya es patrimonio de la humanidad. Ya ves que estuvieron muchos años buscando en copias de coleccionistas privados sí. Y armaron la versión ya que conocemos actualmente de todos los pedacitos. Sí, en pedacitos. Uh-huh, sí, tenían un borrador que le faltaban partes y que presuntamente tenía principio y final. Y se dedicaron a buscar. Y muchos de ellos también tenían por ejemplo, la pura mitad, ¿verdad? Uh-huh. Y entre los pedacitos completaron el esqueletote que tenían de por sí ya con las cintas muy dañadas. Y finalmente lograron restaurar a Nosferatu. Sí, que es una muy buena película. Bueno, uh-huh. Si nos ponemos a criticarla, hasta aburrida estaba. Bueno, es de 1922, ¿verdad? Exactamente, pero es igual, como de culto está... Del convento, ¿verdad? Ándale. Sí, lo pero mismo, o sea, güey. Como de culto está... Sí, no. Inevitable, la tienes sí, que claro. Conocer. Sí. Anda, qué lástima. Esa es una muy mala noticia. Sí, ya sé. Como un remake de. Bueno, van a hacer Nosferatu, la historia jamás contada en 3D. Vamos a tener que madrugar. Ay, güey. Bueno, y en los remakes que no queremos. ¡Cuatro! La cadena de cable CW ahora se le ocurrió la fabulosa idea de hacer una nueva versión y además en formato de serie de Mujercitas. ¡Ay, cabrón! Ay, cabrón. Pues ya que les digo. Ah, pero pues eso sí no nos afecta, ¿no? Sí, no. Así es... como a nuestras esposas no les afecta quién gana el Super Bowl, cabrón. Es irrelevante. Hey, pues sí, pues es irrelevante para nosotros. Sí, sí, sí. Y en la sección de gracias al gran Cthulhu. Ajá. El proyecto. Sí, el proyecto del remake de The Crow, o El Cuervo para los del Conalep, se quedó estancado debido a la declaratoria de quiebra de Relativity Studios. ¿Se acuerdan que platicamos de eso hace unos días, sí, de que andaba en broncas? No, pues ya valió madre, ya se declaró en quiebra. Por lo tanto, el proyecto ha sido detenido y las personas que trabajaban en él se han ido a otros proyectos. Uy, canto al Cthulhu. Tú has venido a la orilla. No manches, mi barca. Y en la sección de la Iguanota. Ay, güey. ¿Cuál de todas? Hace tiempo comentamos que la compañía Toho, propietaria de Godzilla, y tras el éxito que tuvo el filme de Jared Edwards, de la Iguanota, se dijo, achis, ¿y yo por qué no? Y anunciaron que era un nuevo proyecto o un nuevo filme del Rey de los Monstruos. Bueno, ándale, pero el mazacotesco, ¿eh? O sea, sí, el original. El chido. Mm. Bueno, pues ya se supo que las filmaciones de este filme, o bueno, de esta película, comienzan en este mes de septiembre. Y no es lo único. Pues espera una actualización del diseño clásico de 1950, que es el que conocemos precisamente como el chido, a cargo del artista Mahiro Maeda, quien ha trabajado en la trilogía de Gamera y más recientemente con George Miller en Mad Max Fury Road. Ya me emocioné. Y ya sabía que iban a tener un espasmo. Ay, sí, fíjate, despertó la bestia. Digo, una por Godzilla. Sí, sí, sí, sí. Digo, porque además, si no alcanzaste a escucharlo, trabajó con George Miller en Mad Max Fury Road. O sea, trae curry, güey. Trae curry. Sí, sí. Trae un palma. Por si fuera déjalo poco. Chidote. Y luego, por si fuera poco, se le ha solicitado a Takayuki Takeyai que realice la escultura de producción del diseño creado por Maeda de Godzilla. Takeyai es uno de los diseñadores más influyentes en el mundo. Su trabajo pasa por cine, juegos, coleccionables y van desde Final Fantasy VII hasta Star Wars. Y recientemente trabajó en los filmes de Attack on Titan. Porque si se acuerdan, el dibujo conceptual del en este caso de Godzilla, tiene que ser hecho después en un modelo 3D. Sí. Porque de ahí lo escanean para precisamente hacer el modelo en computadora. Uh-huh. Entonces, pues va a ser una escultura de poca tiene que madre. Ser un... Ay, voy a hacer una nomás de puro coraje. O sea, va a ser algo de poca madre. Acorde a la producción, mencionan que este Godzilla estará basado entonces en la versión de 1954, pero será mucho más aterrador. Ajá. Suena bien. Sí, suena bien, güey. Sí. Le están metiendo billullos. Y luego en la sección de neta. Neta. Ya tuvimos una película de Lego. Ahora tendremos una película de emojis. Ahora viene una película de pez. Ah, de los dulcecitos. Sí, esos dispensadores de dulces con cabezas de personajes tendrá un filme animado. Ay, cabrón. No se sabe ni de qué, ni cómo, ni cuándo, pero de que viene, viene. Crónica de una muerte anunciada. Ay, ¿sabes? Cabrón, no seas mamón. Bueno, y en la sección de los monitos del estoico. Ájale. Warner Bros. Se saca de la manga una nueva franquicia. Esta vez se trata de Dungeons and Dragons. ¡Ay, no mames! ¡Qué chido! El famoso juego de rol. Bueno, pues acaba de anunciar que ya tiene un guión preparado por David Leslie Johnson, quien ha escrito las joyas de Wrath of the Titans y El Conjuro 2. Y que, pues, la neta no son tan buenas. ¡Ay, chido! Comenta los ejecutivos. O sea, ya me estás haciendo pasar otra vez por el efecto Volver al Futuro 4. ¿Eh? Sí, del cielo al infierno. Bueno, pues comenta a los ejecutivos que la idea es que el proyecto abra paso a una franquicia de filmes, lo cual pues no nos sorprende ni madre, y con esto pues busca rellenar el enorme hueco dejado por El Señor de los Anillos y The Hobbit. Órale, pues el nombre pesa, ¿eh? Sí. Lo bueno de Dungeons and Dragons, y aquí no me vas a dejar mentir, es que ya tiene mucha historia. Sí, o sea, nada más es cuestión que de veras hagan Dungeons and Dragons y ya. No sí. Tengan por nada. Ándale, no tienen que inventarse la fregadera, ni descubrir el hilo negro y nada. O sea, ya tiene mucho. Entonces. Ay, ojalá. Sí, promete. Y en la sección de si los carritos pueden, ¿por qué nosotros no? Tom Cruise anuncia que comienzan a filmar la sexta entrega de Misión Imposible el próximo verano. Y solo por si tenían la duda, la franquicia ya tiene 20 años. Y sigue. Exitosa franquicia. Sí, ahorita que lleguemos a la sección de la taquilla van a ver. Y en la sección de, pues ya andamos en esas, Tom Cruise sigue muy creativo y ahora también tiene una idea para la secuela de Edge of Tomorrow. Sí, el filme donde unos extraterrestres bien maníacos nos invadían, pero cuando iban perdiendo regresaban el tiempo y pues nos partían otra vez la madre. No dio muchos detalles de su idea, pero ya expresó que le gustaría que Emily Blunt regresara. Y la verdad, aunque me encantó la película, pues no sé si sea una buena idea hacer una secuela, güey. Sí, o sea, funciona la historia como un solo filme. Sí, ella solita, que se depara y solita y ya. Sí. No necesita de vejigas para nadar. No, la neta no, ¿eh? Y en la sección de ¿a quién vas a llamar? Ay, qué bueno, esta hasta me duele. Todos respiramos cuando supimos que el spin-off de los Ghostbusters se cancelaba. Digo, ya es suficiente con lo mala que pinta la que están haciendo ya. Luego todos nos asustamos cuando dijeron que siempre sí. En la semana pasada, ¿se acuerdan que mencionaron que siempre sí estaba un spin-off ahí? ¿El de los hombres? Sí. Que siempre sí. Bueno, pues relájense porque siempre no. Ah, qué bueno. El productor Ivan Reitman afirmó que solamente habrá una película. Y esto fue lo que dijo. Ha habido un montón de emociones recientemente acerca de lo que está sucediendo con la franquicia de Ghostbusters. Como productor de la nueva película de Ghostbusters, sentí la necesidad de aclarar este hecho. Solo habrá una nueva película de Cazafantasmas, que es la versión de Paul Feig, a estrenarse en julio. Actualmente la estamos filmando y le está yendo fantásticamente. El resto es solo ruido. Las Ghostbusters. Exactamente, o sea, las Ghostbusters. Ay, cabrón. De hecho, fueron a un hospital, ¿verdad? En estos días acá como para... Pues es que tienen que darle hype, porque la neta como que la banda no está reaccionando muy positivamente. Al que contrario, güey. Uh-huh. Sí. Y en la sección de Se la comen cruda, se supo que los planes de la segunda temporada para Fear de The Walking Dead es que conste de 15 episodios en la siguiente temporada. El doble de los que constará esta primera. Y la escala de la infección crecerá. También corroboraron lo que ya han mencionado, de que no hay planes de tener un crossover ni easter eggs con la serie principal. O sea, son dos historias en tiempos distintos y no estén fregando. Eso suena bien, ¿eh? Pues sí. Y en la sección de Se organizan bodas en Westeros, el presidente de HBO comentó en una entrevista que los planes que tienen para la serie de Game of Thrones es de por lo menos 8 temporadas. Si recordamos, el plan original era de 7, pero la cadena está obviamente interesada en que continúe. Así que todo indica que tendremos por lo pronto otras 2 temporadas. A ver cómo lo hacen. Y en la sección de anótenlo en la agenda, Netflix y Marvel han anunciado que esperemos tener una nueva serie o temporada de los Defenders cada 6 meses. Los Defenders están constituidos por Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage. Curiosamente, en los cómics, el equipo de los Defenders nunca tuvo esa alineación, pero eso no nos importa, pues ya en las series es otro rollo. También comenta de que no todas las series van a tener varias temporadas. O sea, por ejemplo, Daredevil ya anunciaron que tendrá una segunda temporada. Uh-huh. Jessica Jones es la que se estrena ya para el siguiente semestre. Y habrá que ver pues cómo le va. Más le vale que bien. Sí. Y en la sección de una más de monitos. ¡Ay, güey! Pues Lionsgate ahora está en planes de hacer un filme live action de Naruto. Ah, no me gusta Naruto. ¿Cuál es esa? Un güey que tiene como bigotes así como medio de gato. El detalle es que pues sus producciones anteriores adaptando manga a filmes pues no han sido muy buenas que digamos. Como ejemplo tenemos Dragon Ball. Ay, güey, sí, es un ejemplo perfectísimo, ¿eh? Y como si fuera poco, el responsable de haberle dado en la madre Spider-Man, Abby Arad, estará produciendo el nuevo proyecto. De hecho, Abby Arad fue el primero que Marvel, cuando se trajo a Spider-Man, mandó a la chingada. Sí, pues sí. Y como que no estés fregando. O sea, las dos veces que han hecho las trilogías de Sony, Abby Arad ha estado muy metido en los proyectos. Y en Netflix. Y ay, cabrón. Oye, ¿qué has oído o qué has investigado de lo que el otro día leí de que Netflix quiere hacer una serie de Star Wars? Ahorita llego a eso. Ay, cabrón. ¿Viene en una galaxia muy, muy lejana? Sí, hasta que empieces a sudar. Ay, cabrón. Bueno, y en la sección de sí, no sé. La novela de la semana fue el que si el actor Channing Tatum se salía o no del filme de Gambit, de la 20th Century Fox. Primero decían que se iba a salir, por sabrá qué madres. Luego resultó que siempre no. Y ahora que ya firmó el acuerdo para protagonizarla. Para mí, si me preguntan, es solo puro ardid publicitario para darle notoriedad al filme. Claro. Todo el merequetengue se hizo porque el actor obviamente pedía más lana. Y el segundo detalle, pues es la agenda. Pues Fox quiere convertir a Channing Tatum en su personaje principal y eje de sus filmes de mutantes ahora que Hugh Jackman se retira. Así que todo esto pues, se iba obviamente a arreglar y fue una técnica para presionar al estudio pues para que aflojara los billullos. Un vulgar chantaje. Exactamente. Sí, híjole. Es como, si no, me voy a ir. Ándale pues. Para que te ayudes, güey, ahí te va. Y en la sección de, pues así como quieren, la nueva película de los Fantastic Four tiene que ser algo épico y maravilloso. O sea, algo magistral. Porque de no ser así, será uno de los desastres anunciados que más serán recordados en mucho, pero mucho tiempo. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues dejando atrás toda la crítica que ha habido sobre los cambios de los personajes, los problemas de producción, que si el director, que la madre, se impuso la semana pasada un embargo a todos los reviews del filme por parte de la prensa. Ay, hasta el día del estreno del filme. Esto siempre es una mala señal. Además, también se supo que no se le ha mostrado la película completa a los miembros del elenco, güey. Ah, solamente probaditas. Así que, pues, pues váyanse preparando cuando se estrene esta semana y vayan con su expectativa acorde, porque en una de esas... Fíjate que es uno de mis placeres culposos. Sí. Sí. Ahora, por otro pero lado... Pero ya habíamos dicho que iba a estar bien, aunque se veía padre. Es que, pues el tráiler del 1 se veía padre, pero... Por otro lado, así como que misteriosamente comenzaron a salir algunos comentarios de espectadores que presenciaron el screening que se hizo del filme. Y comentan que está muy buena, que es excelente película, un fantástico reboot. Puede que sea solo una técnica para apagar fuegos y calmar un poco la mala vibra que está viendo. Un mejoralito. Exactamente. Un curita ahí para que no estén. Pues la neta no vamos a saberlo hasta el fin de semana que se estrena. Me gustaría, en verdad me gustaría que fuera chida. Sí, por supuesto. O sea, sí. Pero no le veo... Sí, no es que seamos hojaldras, güey, que deseamos, no, que te sí, vaya de la pero chingada, no se ve mucho. Wey. Sí, no se le ve como... ¿Va a haber estreno nocturno anticipado? No sé, ni han dicho, güey. O sea, para empezar, ya empezamos con ya empezamos mal. Sí. Y bueno. Oye, esa leyenda del estreno nocturno anticipado, ¿de dónde viene? Ah, lo que pasa es que antes, el año pasado decíamos que íbamos al estreno y algún... A la premier, ¿no? Sí, a la premier. Premier. Y sí. Algún pod escucha. Ay, nos dijo que no, que estábamos en un error, que no eran premieres. Entonces, ¿qué es? Que era un simple estreno. Un estreno adelantado, de ahí agarramos la carrilla. Un estreno adelantado. Que porque las premieres solamente se daban en el DF con los actores y la alfombra roja y todo el rollo. Nosotros así como que. Sí, o sea que nosotros no tenemos premiere porque somos un rancho. No. Los piojos, güey. Y de hecho, por eso te digo que yo no quiero herir sensibilidades chilangas. Y luego después por eso no nos quieren, ¿verdad, cabrón? No. Y luego cuando se estrenó la de Guten Tag, Ramón, que sí fue una premiere porque aquí sí hubo y empezamos a cotorrar con eso. Entonces agarramos lo del estreno nocturno no anticipado para no herir susceptibilidades. Sí, de repente se me sale, ¿no? Con gente no rara. Oye, ¿y el estreno nocturno anticipado? ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo va a haber un estreno anticipado, güey? O sea, pues estrene ya, güey, ¿verdad? Entonces sí, es un juego de palabras muy padre. Sí. Adelante. Bueno. Estoico, cuádrate. A ver. Firmes, cabrón. Y en cosas que solo pasan en los Simpsons. Ájale. Ay, esta semana a veces aunque uno no quiera... Bueno. Pues en pleno acto oficial, donde el presidente Enrique Peña Nieto visitaba la sede nacional del PRI... Pues que le roban su arma a uno de los escoltas, güey. No manches. ¿Cómo es posible eso? Sí, así como suena. El incidente ocurrió cuando el miembro del Estado Mayor Presidencial intentaba contener a los asistentes que brincaron y pues tuvieron que hacer una valla para saludar a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué razón lo quieren saludar? Eso sí no lo sé. Pero pues eso es lo más increíble. Sí, ¿verdad? Pero pues mientras el grupo de incautos se acercan al presidente, el militar fue despojado de su fusca, güey. No mames. En resumen, ya nadie está a salvo de la delincuencia, mucho menos en la sede del PRI. Sumamente lamentable. Sí, la ironía se cuenta sola, ¿no? Sí. Qué gacho, ¿verdad? Sí, porque tuvo que ir a poner la demanda al Ministerio Público y todo el pedo. Reportar la desaparecida, ¿sí? Y el número de ya me lo imagino con qué cara de haber tenido que llegar. Pues, oye, con la cara de cualquier hombre. De cualquier hombre que ya no tiene pistola. Lamentable. Sí, ¿no? Sumamente lamentable. Y bueno, y en pues otra bueno, en otra de esas que en verdad no se creen, en la apacible ciudad de Querétaro, pues que iba Tranquilamente, Salomón Gres, así casual en su vírula, toma nota Arturo, cuando madres, que lo embiste un Atos. Ya saben, esos carros cuyos dueños piensan que son una cruz entre un Homer y un Ferrari. Es un raspahielo, güey. Sí, sí. En su mente piensan que es un Homer con motor de Ferrari. Pero bueno. Oye, ¿qué tan dañado quedó el Atos? Ahí te va. No, espérate, güey. Bueno, pues del madrazo, el pobre Salomón estuvo hospitalizado con fractura de tibia y mandíbula. Yo creo que sí lo agarró muy desprevenido. Ay, pues... El conductor de la máquina agresora, cuyo nombre es Abraham Alberto del Rosal, salió del Ministerio Público sin pagar fianza. Así, casual. En cambio, el pobre Salomón ha gastado ya más de 60 lanas en sus gastos médicos. Bueno, no mames. Aunque el detalle enoja y molesta, hasta aquí el caso pues todavía está dentro de lo que vemos en el común día a día en nuestras ciudades. Digo, no estoy diciendo nada extraordinario. Bueno, pues el giro de la historia está en que ahora Salomón enfrenta un proceso jurídico porque ahora está acusado de haber causado daños al Atos, güey. No, mames. Ah, canijo. Sí, el conductor mamón demandó al ciclista por daños a su auto, güey. Sí es posible. ¿Eh? Sí, sí es posible. Entonces, todavía que tuvo que gastar más de 60 lanas, tiene fracturas y todo el rollo, todavía tiene que pagarle. Tiene que purificarse con el Atos. Al Atos, güey. Está bien, pues yo creo que con 5,000 pesos lo soluciona el compa. Va a agarrar a Datos a patadas, güey. No, no, no, pues que le compre un churro a cualquier marihuanete. Se encarga el problema. De la manada. Ay, cabrón. Bueno. Y en lo que... Y esta les va a fascinar. Y en lo que pudiéramos llamar verde será... Verde será... Bueno, la semana pasada, la noticia cómica fue la de dos jovenzuelos que decidieron mostrarse su amor en los zacates de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ah, cabrón. Al dejarse llevar por sus... No, el Autónoma de Chihuahua. ¿Quieres ver los videos? Sí, ahorita lo ves. Al dejarse llevar por sus hormonas y, en pocas palabras, pues echar pata en tan consagrado lugar del saber y del estudio. Sí, un templo del saber, sí. El hecho se supo, pues porque fueron filmados por otros estudiantes que perplejos observaban tal demostración de afecto digna del National Geographic. No, hombre. Sobra decir que el video se hizo viral inmediatamente y los comentarios en la red explotaron. Bueno, el giro de las cosas, y como lo vimos en la nota del ciclista, la justicia en México es algo extraña. Pues ahora los que filmaron y divulgaron el video pueden alcanzar penas de hasta 12 años a la sombra. Ay, qué horror. No manches. Pues sí, resulta que acorde a la Fiscalía de Chihuahua, donde creo que no tienen cosas más importantes que hacer... Sí. Comentan que de acuerdo con el artículo 327 del Código Penal del Estado, en su capítulo titulado Violación de la Comunicación Privada, señala: a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le impondrán multas de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 1,000 días de multa. Además, a quien revele, divulgue, utilice indebidamente o en prejuicio de otro información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le impondrán de 3 a 12 años de prisión y de 200 a 1,000 días de multa. Pero pues de todas maneras se la pelan porque no aplica, no aplica. Estaban en, una, en un no espacio público. No, exactamente. Ellos estaban echando ahí busito y sí, lo ellos grabaron. Lo vieron en un lugar público, ya pudieron grabar y lo grabaron. No metieron a su teléfono. De hecho, donde se iba a aplicar es cuando a ellos les quieran revisar sus celulares. Es probable. Exactamente, uh-huh. Se pueden defender con esa misma ley. Sí. Así pues, los jovenzuelos que se pusieron a ponerle como conejos tuvieron el descaro de ir a poner una demanda, porque además fueron acompañados de sus papás, ¿eh? Ah, caramba, ¿qué vimos, güey? Sí. Acusando la qué fusión. Modernos papás, ¿eh? Oiga, no, pues sí estaban acá. Ojalá. Mira, yo nomás le quiero decir a la morra, o sea, ni exijas tanto porque ni estás tan chida. Estaban haciendo el favor, güey. Pues sí. Híjole. Bueno, pues ellos acusan la difusión indebida de sus actos, como si perderse el asco en pleno jardín de la universidad no lo fuera. Y por cierto, no se sabe si la universidad tomó medidas con los dos pequeños calenturientos, ya que uno esperaría por lo menos de que pues les dieran bye, ¿verdad? Gracias por participar. Pues les dieron la clase de de anatomía y de educación sexual. Es otra. Sí, no, no, son de esas cosas extrañas. Lo veo muy de cerca, ¿no? Sí, todavía fueron dignos. Sí. Bueno, Jima, cuádrate. Silencio, ándale. Silencio, porque esto es importante. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. El rumor starwarero de la semana es con respecto al filme de Star Wars Anthology, Rogue One, donde el papel de la actriz Felicity Jones es el de la hija de Boba Fett. ¡Vámonos! Ah, la chingada. Se los dije. ¿Quién sabe cómo? ¿Sí? Ni por qué, ni cuándo, ni qué pedo, pero pues a ver cómo sale y esperemos a que digan algo, lo desmientan. Yo soy tu padre. ¡Qué óvole! A esto no los grabaron, pero pues, está bien. Y luego, no es el único rumor sobre Star Wars de la semana, pues el otro va por el lado de que pudiéramos estar teniendo no solo una serie, sino hasta tres por parte de Disney en Netflix para Star Wars. ¡Ay, cabrón! ¿Sí? El asunto va en que Disney quedó impresionada con el éxito que tuvo la serie de Daredevil. Y ahora busca fortalecer su alianza con la cadena de streaming desarrollando historias que no pudieran salir en sus canales de televisión tradicional, güey. Si está como esa, bienvenidas. Y es que, por ejemplo, en Daredevil tocaron temas bien... bien culés, güey. Sí, está lo de la trata de blancas, está lo del robo de niños, sangre a lo estúpido, güey. O sea, sí, ¿no? Hay violencia muy gráfica, sí. Hablan de drogadicción, hablan de muchos temas fuertes, muy fino, de una manera muy bien elegante. Hecha. Elegante. Exactamente. Pero, entonces, no, te da una plataforma que en televisión abierta no puedes hacer. Sí. Entonces, está chida la idea, sí, ¿eh? Sí, sí, está chida. Ojalá y sí. En otras cosas, J.J. Abrams comentó que mientras filmaba Star Wars The Force Awakens, se lesionó una de sus vértebras tratando de ayudar a Harrison Ford en el set cuando este se lesionó la pierna con la puerta hidráulica. ¿Se acuerdan cuando le cayó? Sí, sí. Entonces, pues también salió lesionado. La lesión no fue muy pero seria. Pero no muerto ni calcinado. No. Fíjense. Sí, sí, claro. No se le atravesaron palmeras. La lesión no fue muy seria y pudo continuar trabajando en la película. Que le hable a sus soplanucas. Es correcto. Y se arregla rapidito. Y esas son las que tenemos de Star Wars, Jimmy. No, y pues notable. Te fue bien, ¿eh? Notable. Ese de Netflix. Micro. Bueno, Netflix no siempre hace series buenas, no necesariamente. No, buenas. Hace de por ejemplo, todo. La de. Una que me gustó mucho de. Cazafantasmas. Marco Polo. Ah, sí. ¿Es de ellos? Sí. Está chida. Sí, está chida. Esa serie tiene una historia interesante. La habían estado tratando de hacer por parte de una cadena de cable pequeña que se llama Stars. Pero conforme los guiones fueron llegando y los costos de producción se fueron inflando porque pues no la armamos. Dijo, no, los de la calle dijeron, no la libramos, güey. Cancelaron el proyecto, pero les dieron libertad a los creativos de, o en este caso a los productores, de pues vender su proyecto a otra cadena, ¿no? Y pues estuvieron buscando por lo menos unos 2 años, recuerdo, de esa serie que anduvo ahí rondando. Ninguna cadena le quiso entrar hasta que cayeron con Netflix y Netflix dijo, órale, va. Sí, y quedó muy chida. Una producción importante, ¿no? Sí. Empezando por las locaciones, ¿no? De hecho, para ya empezar, hablando cosas serias, Netflix está a punto de convertirse en la mayor productora de contenido original, güey. Ay, güey. Más que la ABC, NBC. Más que Sci-Fi y sus churritos, güey. Sí. Aquí sí tienen creativos, güey. Sí. No hay refritos. No. Están haciendo cosas buenas y están cazando proyectos de los rechazados por otras cadenas que les ven potencial. Que nunca vieron la luz. Se los traen y les dan respaldo y salen joyas muy buenas. Y han tenido series de todo tipo. Por ejemplo, la de Bloodlines es una serie de intriga familiar, todo el rollo. No es así como que muy guau, pero... está bien hecha, está padre y todo el rollo. La de Orange, The New Black, House of Cards. Pero también hay otras que no, ¿verdad? Por ejemplo, la de... Alzheimer. Da Vinci. ¿La hicieron ellos? No. Ah, esa no es de ellos. No es de ellos. Esa no me gustó. Sí, no es de ellos. La de Alois. ¿Cuál Alois? Alzheimer. Dale. La que sigue. Y en las precoces. Jima, ¿cómo estás? Rapiditas. El personaje de Rosario Dawson estará apareciendo en la nueva serie de Jessica Jones. Y podemos esperarla. Podemos esperar que pues pequeños personajes secundarios que vuelvan a este vecindario de Hell's Kitchen hagan sus apariciones. Y hablando de estas series, Marvel, por cierto, ya está en audiciones para el personaje de Iron Fist. Se confirma que Arcángel saldrá en X-Men Apocalypse. Hoy martes tendremos por la noche. ¿Cómo se llamaba el ángel Warren Warrington III? Algo así, ¿verdad? Ángel Warris. Ángel Warris, sí. ¿No era? Warrington. Sí, era Warrington. Ah, ok. No sé, soy cliente. Pero estaba chido el que salió en la batalla final. Ah, es el personaje se veía chido. Sí, le quedaba. Que se cortaba las plumas. Y luego, hoy martes tendremos por la noche el tráiler oficial de Deadpool. Y que de hecho vendrá en 2 versiones: la normal y una Red Band. O sea, sin censura, pues. Otro rumor también es que la actriz Jenna Malone, quien en su momento platicamos que andaba rondando los sets de filmación de Batman v Superman, pudiera estar interpretando a Barbara Gordon en el filme. Órale. De hecho, no a Robin, como se sospechaba. Y además espera la presencia de Jimmy Olsen, interpretado por Scott McNairy, quien no nos importa un pleo. No tiene impacto. Bye. Hablando de la rata voladora, se confirma lo que todos ya sabíamos y sospechábamos, que todos los villanos que conforman el Suicide Squad fueron capturados por Batman. Un dato muy, pero muy relevante. Y por si tenían el pendiente, Wonder Woman comenzará a filmarse este otoño en Londres. No. Londres. Además, se confirma que Chris Pine, el Capitán Kirk, ya firmó para el filme en un papel pues que a nadie le importa. El punto es que esto lo deja fuera ya de que sea un Green Lantern. ¿Se acuerdan que andaba el rumor sí, de que... Sí, inquieto. Pues no, ya firmó con estos otros, pues ya se la peló. Pues qué bueno, ¿no? Sí, la neta, sí. Sí, sí. The Justice League de DC Warner también comenzará sus filmaciones la próxima primavera. El Salón de la Justicia. Sí. ¿Ese qué? Deja que saquen Batman. Para empezar, sí, ¿verdad? Sí. Ah, es que son de los de DC, ¿verdad? Sí. Deja que saquen, hagan una buena. Y luego, por cierto, se supo que se terminaron de filmar las escenas de Spider-Man para Capitán América Civil War. Ándale. Eso suena bien. Que por cierto, ya vi la película que me prestaste. Ah, el Blu-ray de Capitán América 2. Fíjate que está perfectamente bien hecha. Perfectamente bien hecha. Me gusta en el sentido de que es una película como de policías y ladrones. Muy al estilo de espías de 70. Sí, de espías, incluso de los 60. Se me hace muy padre. Me decepciona un poco la música, porque tiene una intro muy, muy buena, pero luego pienso que no tiene personalidad. ¿Te va a ¿No te pasé el álbum ese? No, pero me lo puedes pasar mañana. Sí, sí. Y el personaje se me sigue haciendo tan pinche. Sí, güey. Tienes que admitir que mejoró mucho. Sí, no, claro. Mejoró muchísimo. Sí, sí, no. De la primera a la segunda yo creo que hay muchas cuadras de diferencia. Pero digo, en lo personal, si de por sí no me gustan mucho los superhéroes. Que por cierto, tengo que hacer una aclaración. Yo no soy seguidor de los superhéroes. Sí me gusta mucho Batman y el Spider-Man, pero no. Y yo creo que Spider-Man sí queda en segundo todavía. Ese día me emocioné mucho y dije, no, ya la chingada, Batman. No, Batman está ahí de soplanucas, güey. Deja que saquen la segunda. No, cabrón. Pero bueno, volviendo a la película, me gustó bastante otra cosa. El nuevo acabado visual de la gente Romanov. Porque ahora sale planchada. Sí. Sí, con el cabello planchado. Se ve preciosa, güey. Creo que se ve mejor que con el pelo así chinoso. Sí, fíjate que a Josh Whedon le gusta el pelo así medio chinón, porque luego después cuando hicieron la de Avengers la regresó a ese look. Sí. Y con los hermanos Russo luego le cambiaron el look, un look más moderno, más estilizado. Sí, incluso también pues de cierta moda, ¿no? De repente los alaciados vienen por modas y todo eso, pero me gustó bastante su personaje. Igual el halcón se me hizo muy... Es muy buen personaje, ¿no? Muy padre, sí, su equipo se me hace muy chido. El personaje del brazo metálico, ¿cómo se llama? El soldado del invierno. Del invierno. Sí. También se me hizo muy padre su personalidad, muy chido. Su máscara, el acabado del metálico se me hizo muy, muy padre. Y sí, yo pienso que así en términos generales, de una manera objetiva, sí le doy un 9, cabrón. Es que aunque no me guste el personaje. Es que la película está muy padre. Sí. De hecho, el villano, Robert Redford, es muy bueno, güey. Ah, también. Oye, qué viejo se ve, cabrón. Sí, ese es un trapito de planchar ya, güey. Ya. Está súper arrugado. Y bueno, te digo, no me sigue sin gustarme. Ah, que por cierto, ahorita voy a subir una foto a Facebook, que ahí la tengo guardada. Pero sí está buena. Sí, sí me gustó. Qué bueno que te gustó. O sea, un 10, muy bien. No, un 9, perdón. Bueno, y vámonos a la sección de los dineros. Eso. Aflojen. Ah, no. El estreno de la semana fue Mission Impossible, Rogue Nation, que se lleva 56 millones en su fin de semana de estreno. Y con esto toma el primer puesto en la taquilla. En la taquilla global juntó 65 millonzucos más, para un total de 121 millones. Un muy, pero muy buen estreno con estos números y se convierte en el segundo mejor estreno de la franquicia después de Misión Imposible 2, que lo había hecho con 57.8, y por arriba de la anterior, que tuvo un estreno de 47.7. Es un 49% por delante de la de Ghost Protocol. No, pues es un chorro. Bastante bien. La mitad, güey. O sea, le fue muy, pero muy bien, ¿no? Pues qué bueno, y porque se me hacen muy padres. Sí. Ahora, el segundo puesto lo ¿Ya toma... la viste, verdad? Sí, ya la vi. ¿Qué ahorita, tal? Ahorita que llegamos a la taquilla en México y la... Nah, excelente, excelente. El segundo puesto lo toma el otro estreno, la comedia remake Vacation, con 14.8 millones, o sea, la hicieron caca. Y tío, el que la tiene chiquita sigue dando batalla en el tercer puesto con 12.6 millones. Y manda a los Minions al cuarto puesto. ¡Órale! Y nada mal para el que se pensaba que sería el primer fracaso de Marvel, pues ya juntó 300 millones en la taquilla global. Y si recordamos, Ant-Man tuvo un presupuesto de 130. Así no, que pues ya, ya podemos... Ya están en tierra prometida. Sí, ya podemos considerar tranquilamente de que la secuela pues va a verla, ¿no? O sea, ya... Y lo habían vaticinado por abajo de los 150 millones, ¿verdad? Como sí, sí, más que, le iba, que le iba a ir mal. Ya ves que, de hecho, estrenó por muy por arribita de la de Hulk. Sí. Entonces decía, no, ya se va a desinflar. Y no, siguió, sigue con piernas. Ahora, de Pixels, bueno, ya ni hablamos. Pues se fue al quinto puesto con solo 10 millones. No. Y es su segunda semana, o sea, no mames. Ah, ya me lo chuté. Sí, ahorita. ¿Qué pasó? Ahorita la platicamos. Sí, sí, sí. No, ya sé, tuétanos. No, le estoy... Ay, no es para que me amenaces. Es que me emocioné. Freno de mano inmediato. Sí. Sí. Qué buenos frenos. No me vayas a cortar el... De hecho, Pixels tuvo una caída de 56% en su segundo fin de semana. Así que pues podemos decir tranquilamente, escandaloso, de que está muerta. No manches. Ahora, y hablando de muertos, In Memoriam. Esta semana falleció James Allen, la personalidad de televisión. Hablando de muertos, no le quitaste toda la solemnidad. No. Para un sí. Sin querer, güey. Yes. Ya saben cómo soy. Bueno, pues James Allen falleció esta semana. Él fue la personalidad de televisión que inspiró al personaje de Krusty el payaso de los Simpsons. Ándale, ah, mira. ¿Qué onda? ¿Dónde nos lo venimos a topar, Bueno, ingrato pues, destino. James Allen falleció a los 87 años de edad. Él personificó al payaso Krusty Nails en un programa de televisión local en Portland, Oregon, desde 1957 hasta principios de los 70s, güey. ¡Órale! Y de ahí pues, salió la inspiración para el personaje de Krusty el payaso. Bueno, la más triste noticia es que también falleció el luchador de la WWE, Roddy Piper, a causa de un paro cardíaco a la edad de 61 años. Piper fue conocido en los círculos de lucha libre por llevar una falda escocesa y por tocar la gaita en sus entradas al ring. Y además, para que lo ubiquen, era un actor de varias películas y series de televisión. Su papel más conocido es el de la película de John Carpenter de 1988, They Live. Ah, qué mala onda. ¿Ya lo ubicaron? Sí, sí, sí. Solo vengo a mascar chicle y a patear traseros. Y ya se me terminó el chicle. Se me terminó el chicle. Gran frase, ¿eh? Sí. Y se acuerdan que en algún momento platicamos en algún episodio sobre esa película de que la escena de la pelea en el callejón que se avienta él con el amigo el negro. Es la real, ¿verdad? Es una pelea real y es larguísima la pelea. Y el director dejó que corriera porque se agarraron a putazos de veras. Sí, sí, sí, sí. Pues es que era luchador. No, pues así hasta yo, ¿eh? Bueno, es como Gina Carano, que tú nomás tiene, pégales. Tiene órale, muy poco que perder. Y bueno, en los estrenos Netflix de la semana, fue inicio de mes y pues tuvieron bastantes estrenos. Voy a mencionar nada más los más interesantes. Viene uno que se llama La Colina del Diablo. Y se ve una chica bastante simpaticona ahí, ¿eh? Simpaticísima. Para verla en La Colina. Y luego viene otra que se llama Cacería Zombie. Y luego un remake. Bueno, no es remake, es una secuela de esas que quieres que no existan. Juegos de Guerra 2. No manches. Yo no sabía que existía, güey. ¿Cómo es? Pues, ¿de qué año es esa? ¿Es nueva? Es, pues no es tan vieja, ¿eh? No es tan vieja. Y luego hay una película que se llama Ouija. Qué lamentable. Ah, la de la Ouija, esa que se dice que está padre. No, esta es otra, güey. Ay, güey, no sí, manches. Todo el mundo se fue precisamente con la finta y por eso la quise mencionar, porque sí, para que no se vayan con la finta. No, para es la... que no se exciten, cabrón. Exactamente. Esa no es. Sí, no. Gracias. Y luego viene una película noventera que se llama China Moon, Luna de China. Esta película, a lo mejor los que somos nada más, petabeles, los... la recordamos, porque sale ay, güey. Ah, se me fue el nombre. ¿Harris? ¿Cómo se llama? Jaime. No. ¿cómo se llama el que era el controlador de la de Apolo 13? El mero mero de la NASA. Ah, sí, el de la Roca. Sí, sí. Harris. Sí es Harris, pero no me acuerdo el otro nombre. No, pues no. Bueno, pues no sale él eso, en sí. esa película. Un pelonzo pipas. Sí. Sí. Es muy buen actor y todo el rollo. Bueno, sale ahí él. Ed Harris. ¿Cómo? Ed Harris. Ed Harris. Es severo. Y luego sale también la de... ¡Se te va el avión! ¡No! ¿Cuál? Y luego la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Cazafantasmas 2. Ajas. Los Duke de Hazard, la película que hicieron hace no mucho. Ay, el churrazo. Patética. Este. No me voy a molestar. Ande, la hasta en el video. Jessica Simpson se llama la pobrecita, sí. ¿no? Sí. Trata de poner la cara sexy y luego hace así un gesto medio maníaco, así como que, así estoy bien, señor de la cámara. Sí, y luego sí, se la cree. Se quiere mover así, o sea, se quiere mover sexy mientras lava al Charger y como que no coordina. Anda, no. Que por cierto se puso como si le hubiera atacado un enjambre de campamochas, güey. Ándale. O sea. Una gorra de requesón. Hay muchas cosas que no son sexys. Y esa debe de estar en la lista. Sí, definitivamente. Sí, ¿no? O está amarilla. Luego, John Carter, la trágica película de Disney, megaproducción de Disney, que fue un fracaso en taquilla. John Carter, si no la vieron. Padre, vi el corto, pero jamás la vi. Pues está basada en unos libros muy buenos, famosos. De Ed Burroughs. ¿Pero la viste? Sí, la vi. ¿Estuvo buena? No. Chinga. O sea, está para que la veas en casa así tranquilamente y no hay nada que ver, échatela así. Pero hasta ahí, o sea... Pasable. Ni de chiste la ibas a comprar. No. Qué lamentable. No. Sí. Y luego una para que corran a verla. Cañitas. Ah, Cañitas. Ay, no manches. ¿Qué puedo hacer para poderla ver ya? Y luego viene otra de esas de películas de antología de cuentos de terror que vean que sí nos gustan bastante. Sí, sí. Que se llama Twisted Tales. Ahí está. Twisted Tales. Y luego una de esas para que le recomienden a sus papás. Saca del tornado. Entre las trágicas del tornado. Sí. Una de esas para que le recomienden a sus papás para que vean, se llama Elsa y Fred, una de unos viejitos. Y luego el remake desastroso de Total Recall, que está palomera 100%. Sí. Vale, ¿cómo se llama el actor? Carel. Válgame, ahorita hay el nombre. ¡Hijos, también. ¿Qué te está pasando? No, ¿qué te está pasando? No, güey. Colin Farrell. Ya, sí me acordé. Funciona la presión. Sí, ya la vi ahí en los cuadritos, pero ¿no está padre? Está buena seca, nada más. Es la de que hacen los clones, ¿verdad? Con los lentes. No. Es la de los recuerdos, la que te implantan recuerdos. ¿Quién hizo? Es Arnold, ¿no? Sí, es de Schwarzenegger. Te voy a decir esto, la de Schwarzenegger es mejor. Ay, cabrón. Ya es mucho decir, ¿verdad? Temerario. Es mucho decir, güey. Sin palabras, adelante. Ok. Y The Amazing Spider-Man. Esa es la nueva del nuevo Spider-Man. La nueva está padre. Sí, está decente. Sí, sí. Y bueno, y vámonos al Box Office México. Vámonos. Ok. Vámonos. En primer lugar y de estreno, Misión Imposible, Nación Secreta. Junto la miserable cantidad de 80 millones de pesos, güey. Perros. Sí. ¿Fueron a verla? Bastante bien. No, sí. Hay que ir. No. Sí. A ver, fue a verla. Cuéntanos. Hay proof. Si hay spoiler, me vale madres, ¿eh? Sí, adelante. No. Ahorita me vale madre. Sí. Está bien chingona, güey. Está perra. Sí, está muy perra, güey. Está muy, muy perra. Ir a verla. Nada más tengo un pequeño... un pero. Siento que es demasiada acción, güey. O sea, como que alguna secuencia de todas las de la película podían haberla quitado, güey. Porque llega un momento en que dices, ¡ay, cabrón, ¿qué película es? La de Misión Imposible. Ah, entonces sí tiene que ser de drama o de suspenso, güey. Está muy perra, la neta. Bien hecha. Desde que empieza... Es no una descansas, sí, no, es que exactamente, no descansas. Y pudiera llegar a hacerte un poquito cansada, a lo mejor por tanta madre, ¿no? Porque pasa que las motos, los carros, que brinca, que nada, que se ahoga, que el avión, que pero está chingada. Padre. Pero está padre, güey. Qué chido. Sí, está muy padre, ¿eh? La neta sí está muy recomendable. Para celebrar mis 7 años de esclavitud. Sí, muy recomendable. Y fuimos a verla. 1,491,703 pelados. Por cierto, ahorita que dijiste que fuimos a verla en plural, no le mandas saludos a tu Chole 2, güey. ¿Por qué no le mandas saludar? De hecho, tengo que decir con gran pesar que Cleto, el hermano de Chole, falleció. Sí. Clear. A pesar de todos los esfuerzos de la ciencia médica, no fue posible traerlo. Y corrió hasta la luz. Explica la anécdota. No, pues dijo, me quedo con candelas o voy a la luz. Pues voy a la luz. Lo que pasa es que el fin de semana tuvimos en la universidad un curso de protección protección civil. Y dentro de los módulos que nos dieron del curso venía uno de primeros auxilios. Con la boca abierta. Y traen estos maniquís de prueba para que, pues enseñarte CPR y todas esas madres, ¿no? Y estaba botanísimo porque el mono está de cura, güey. Y ya lo tiene en su oficina. Ya somos compas. Y se le murió, entonces dijimos. Entonces te fuiste. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Su nombre nuevo? Ahora le vamos a poner Cleto. Cleto, ¿qué? Entonces te fuiste con Cleto a ver. Sí. Ah, interesante. Muy no. bien. No. Adelante. No, no, no. Pero bueno, y luego, del primero al segundo puesto cae Pixels, que fuiste a verla. Ahora sí. No, échale, o sea, no quiero. Ya no voy a decir nada. Sáquenle. Fíjate que muy divertidísima película. Sí. Sí, está chidota. Nada más. ¿Para tú con mis hijos? Tú e Iván son los únicos en el mundo que opinan eso. No está muy alto. Porque, no, ¿cómo no? También el loco de Palomares, que está amargado y nada le gusta en el mundo y le gustó mucho. Bueno. Nos fuimos, pues Palomares, Luis, alias el Sopa Maruchán y el, yo. ¿No? El Sopa Maruchán, ¿por qué Sopa Maruchán, güey? Él no te compra, él no te compra tus palomitas. Ah, bueno, güey. Caliente por aguado y por barato. No, ¿sabes qué, güey? Sí me compraron palomitas. ¿Pues cuántos somos? Pues sí, güey, ya me estoy sintiendo de lo peor. Sin llorar. Pues llegamos a nuestras anchas, como vamos a mediodía, pues estaba la sala sola. Solapas. Nada más nosotros tres y uno de los chavos de ahí mismo del Cinepolis está toda madre con sus palomitas del güey también. También se sentó a verla. Sí, pues ya dejen, voy a barrer la sala. Es para... Entiendo la crítica mala, porque es para puro teto ochentero. Retrata la vida de cuando tú eras pro por jugar los videojuegos, que a mí no me tocaron esos videojuegos. Yo soy de la época dorada de las retas, del Mortal Kombat, del Street Fighter, del King of Fighter, que era estatus. Sí, o sea, tú no eras ñoño por jugar videojuegos, al contrario, ¿no? O sea, era un estatus adolescente muy chingón. Sí. Las muchachillas se juntaban los fines de semana para ir a entrar a los antros de vicio a vernos jugar. Entonces, por sí solas no se aventuraban, salvo que fuera tu novia, ¿no? No era ñoño. O sea, lo ñoño era tener el Atari en casa o el Sega Genesis o cosas así. Pero ahí, pues, era un antro de vicio. Claro. Y se valía fumar, tenías todas las máquinas estaban quemadas de los cigarrotes. Sí, había petate. El único, exactamente. Esas, o sea, sí. Te cuidabas cuando se llenaba mucho y aventabas el de mota. Pero, o sea, los tabacos eran... Sí, yo recuerdo en ese asteroide, ¿te acuerdas? Por la de 5 de febrero. Sí, claro que sí. Enfrentito de mi oficina. Digo, que después fue a mi oficina. Pero yo iba a chalanear ahí con la oficina de mi papá. Rufo también, anda así en secundaria probablemente, por allá de los 80s. El Moy. Más nuevo. Pero había en Asteroides un videojuego, un par de videojuegos extraordinarios para mí, uno de Star Wars, mundo que era como 3D, como de puras líneas. Sí, ajá. Y había un tanque que te asomabas así, un tanque espacial, no sé qué era. Verde también. No me acordaba. Puras líneas. Y había jugadores notables, que ya ahí se la vivían, güey. En una de esas eras tú, ya ves que estabas ahí en Dragones y no sé qué chingas. Yo fue un poquito más para atrás. Y dijeron, no, aquí está este cabrón. Una moneda. Y todo el mundo nos poníamos alrededor de ellos, pero así, atascado, un chingo de gente asomándose a tratar de ver la pantalla para ver cómo jugaba, güey. O sea, jugadores extraordinarios. Sí. Y son locales, ¿eh? ¿Quién se imagina? Los perrotes de otras ciudades. Sí. Fíjate, yo era de Splash, era un vicio muy reconocido, de los más grandes de Durango, de Splash y Libertad. Sí. Y en el Street Fighter, de seguro. No, en el Mortal Kombat. Yo también no fui bueno en Mortal Kombat. Yo en el Mortal, en el Samurai Showdown y en el King of Fighter. De hecho, pues ahí influenciados por los caballeros éramos los dioses guerreros de Splash. Y éramos, o sea, de veras, nuestros nemesis estaban en Moy. Porque eran los niños fresones, que eso sí, tenían lana para pasarse todo el día ahí. Uh-huh. Y todos los demás ya eran papas, Acá en la de 20. Por 20 de noviembre, 2 cuadras adelante en Libertad. Ah, exactamente. Sí, ahí estábamos cerquita. Y eran fresones, a la hora de los chingazos sí se pandeaban. Pero para y había uno en Plaza Vizcaya, güey, también. Circus Plaza ahí tuvo 3 direcciones. Pero bueno, total, yo pertenezco de esa era dorada. Pixel se desarrolla todavía más atrás, cuando se creía que era pro. Entonces es divertido porque los niños creen que van a tener algún tipo de futuro. Y resulta que cuando son adultos, cuarentones, son fracasados. A mí Adam Sandler me cae muy mal el güey ese. Pero el papel le queda también que no me lo puedo imaginar quién hubiera sido mejor. Y el amigo gordillo de su infancia, que el que le decía que él iba a ser bien chingón, que es Kevin James, pues resulta que es presidente de Estados Unidos. Y es Peña Nieto, es un pinche presidente pendejo, así el hazme reír de toda la nación. Y también eso está de cura, porque hasta el que logró algo grande también la está pasando mal. Son perdedores, güey. El humor es muy gringo. Sale por ahí este Michelle Monaghan. O sea, ¿quieres convencer a Yima o ahuyentarlo? No, que es este, que es la muchachota de la película. A mí se me hace divina esa mujer. Simpatiquísima. Muy requete simpatiquísima. Okay. Sí, la neta sí. ¿Sale Donkey Kong? Sí, el primerito, el que le aventaba barriles a Mario. Sí, sí. Y esta muchachita sale con un look muy diferente, pero no puedo ocultarla en la evidente belleza. Y pues Ashley Benson, la güera. ¿Cómo se llama? Michelle Monaghan. Este, ¿te acuerdas de True Detective? Sí. Es la esposa de policía. Y en una que se llama Quiero robarme a la novia. Sí. Ay, qué divertida película, ¿eh? También de esas de mis ñoñazas que de ficción. Mis placeres culpables. De ficción, diría de ficción. Sí, pues claro. Total, mira, la película sí, es super, divertida. Super. Pero para nosotros, ¿eh? O sea, de nuestra edad hacia arriba sí, todavía. Sí, no. Para nosotros es divertida. Por los contrastes, por nuestras vivencias y porque nos vemos reflejados en muchas cosas de esas. Es una película completamente palomera para verla un domingo. Desquitó el boleto porque nos fuimos los miércoles de pobre al 2x1. Pero nada más. Se dice de Jet Set. Sí, ándale. Sí. Y entonces, este. Miércoles de plaza. Sí, entiendo que sea un fracaso. Ojalá que no le hayan invertido mucho. Porque pues sí, tampoco se esmeraron demasiado. No, espérate, pues crear un Pac-Man gigantesco, tienen que meterle billetes. ¿Los efectos están perros? ¿Están padres los efectos? Sí. Chingón, es que ¿verdad? No abusaron de ellos. Bueno, claro, por supuesto, hay de a madre, ¿verdad? Sí. Pero lo que me refiero es que como son, la animación es ochentera, ajá, nada más integrada a la realidad, no les ha de haber costado demasiado trabajo. Ajá. Entonces no se quisieron comer el pastelote de hacer algo ligero. Sí, o sea, de veras nomás el pinche Pac-Man coexistiendo con humanos y pues básicamente fue a hacer Roger Rabbit, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces estuvo bien por ese lado y me gustó. O sea, se desarrolla rápido, te divierte mucho y tiene un final padre. Así, y con el doblaje ese de que este pinche que trae. Y ay, cabrón, o sea, con ese tipo de doblaje que lo hace como más. La vimos en españolote porque pues era la función que nos quedaba cerca. Y yo le dije, pues no le hace, güey, o sea, es Pixels, o sea, no es Shakespeare, güey. Sí. O sea, aquí no nos perdemos de nada con los títulos, güey. Aquí estás entrando, güey. O sea, esto es Pixel, güey. O sea, la podemos ver en español, catalán y no hay pedo, güey. No pasa nada, maestro. Okay. Y sí, desquita el boleto para ustedes. A ustedes se lo recomiendo. Okay. Pero entiendo que vaya a ser un fracaso. Okay. No. ¿Ese es el número 2? Ese fue el número 2, cayó del primero al segundo. Del segundo al tercero, los Minions. Del tercero al cuarto, el Ant-Man. Ant-Man lleva en México ya acumulado 4,344,000 asistentes. Y el Lana lleva 208 millones. Ahí va. Casi 209 ya. Junto, fíjate, en una semana se aventó 60 millonzotes. Sí, o sea, le ha metido. Y luego, del cuarto al quinto, Paper Towns o Ciudades de Papel. ¿Cuánto lleva Pixel? Espérame. Pixel lleva, pues no me vas a creer, pero Pixel de dos fines de semana, 130. Ah, hijos. Ah, cabrón. Pues, se fue bien. Sí, o sea, jaló mucho a la banda. Sí, es que la llamó la atención. Es este. ¿Será por el personaje este que me cae tan gordo? No, por la nostalgia de los videojuegos. Ah, okay. Porque vas esperando que pase algo padre. Ah. Y no pasa, ¿verdad? Sí, no, jaló bastante. Lástima, y Margarito. Luego, el otro estreno de la semana fue en sexto sitio, o sea, gracias por participar, que se llama Ups, el arca nos dejó. Ah, de caricaturas. Sí, ya. Es una de pues infantil, gracias. Y luego del quinto al séptimo cayó la de Intensamente. Ah, ya la fui a ver también. ¿Y sí, qué tal? ¿Qué tal se te hizo? Pues... ya la pensó. Yo le doy un 7, de verdad. Se me hizo... ¿estándar? Sí. Pues yo en Pixel ya ando en 775, güey. O sea, estuvo chida, pero pues tampoco. Sí, está bien hecha. Sí. Y el mensaje, que los sentimientos, y kiki. Pero pues, no, incluso Liliancita compartió totalmente nuestra visión. O mi visión. Dice, no, güey, pues es que no. No le jaló tanto la. No, se nos hizo mucho mejor. Probablemente las últimas que hemos visto de caricaturas o de animadas. Los Minions, o sea, compárala. Ah, güey, pues está padrísimo. A lo mejor esa es una diferencia grande, ¿eh? Uh-huh. La de Intensamente no se me antoja ir a verla porque siento que es pretenciosa. Como que quieran hacerla así muy emotiva y que alguien diga, ay, yo nunca lo había visto así. Es pretenciosa. Sí. Y Pixel no es nada pretencioso. No. O sea, la historia es un cliché. Y pues no es muy pretenciosa. Es una mamada. Es dominguera para un uh-huh. palomazo y ya, Yo creo que es la diferencia. Seguramente se la voy a comprar a Marianita, pero de eso a que la vuelva a ver, no. Sí, pues sí. Bye. Luego del sexto al octavo, la de la orca de Gallows, que por cierto, Iván mencionaba que era la de Charlie. No, no es. Ah, no es. No es. No es esta. Sí, no me puse a averiguar y por es ahí otra. También otro amigo de nosotros de ahí del programa, Seth Cosnar, también nos mencionó que no es esta. Y sí, tenía razón. Pero no es. Acabo de ver un comercial. No, Candelas. O sea, no me vayas a cortar el bic. Y pasamos a. Y luego el otro estreno de la semana, noveno puesto, una película que se llama Directo al Corazón y pues se va al fondo. Y no me van a creer esta. Directo al fondo. Esta no Directo me van a creer. A ver. De sabrá Dios dónde al décimo puesto, Dos locas en fuga. ¿Regresó? Regresó, Bela de Vergara. Regresó. Lleva 6 semanas en cartelera, güey. Bueno, pues que sale. Entonces, Oye, qué guapota. Digo, qué. Impressive. Súper simpática. Súper simpatiquísima. Sí, sí, está muy requete simpática. Sí, está. Sí. Y ya está veterana. No, es que más como que le da carácter. Sí. Y luego ya ves que es gestosona, chistosona. Sí. O sea, no es la pose. Sí. Entonces, esa forma de ser toscona, como que dices, ha de hacer buenos jales. No, ya. Estás analizando su lenguaje corporal. Exacto. Bueno, ¿cuáles salieron? La de Está detrás de ti, pues sí. Ay, ya salió. El soplanucas. La de Jurassic World, ya por fin ya salió. ¿Esa cómo quedó ahí en números? No, ya no supe. No hay, gracias. Terminator Genesis, también ya salió. Sí. Y la de Inmortal, ¿se acuerdan esa que no sabíamos bien cómo era? Sí, también no. Ya salió. O sea, básicamente todas las películas que estaban. Pues nomás tuvo una semana la de Inmortal. No más, y en el último lugar. Entonces, todas las películas que estuvieron la semana pasada en el séptimo puesto en adelante, mamaron, güey. Se fueron. Por las vacaciones, ¿ves? Se vinieron los estrenos chafas y el ocio de las personas. Y pues eso bueno, y de aquí nos vamos a la sección de... Guru Guru Titiriri. Guru Guru Titiriri. Guru Guru Titiriri. Guru Guru Guru Guru. Hola a todos, yo soy Jean Paul y los saludo desde la capital del imperio. Bueno, leyendo los comentarios que han estado haciendo llegar ahí, gracias, muchas gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar sobre el programa, de todo lo que comentamos, todo lo que decimos. Y por cierto, muchas felicidades ahí a Stoico por su admirable, muy completa, como podemos decirlo, plática, charlas, como que anecdotarios sobre los Caballeros del Zodíaco. Estuvo muy, muy, muy interesante. Yo generalmente escucho los programas unas 2 veces más o menos ahí en la semana. La primera inmediatamente cuando sale. Y después en los transbordos que tengo que hacer yo de aquí por cuestiones aquí de la maestría. Y bueno, siempre me aviento el programa 1 o 2 veces. Pero es el de los Caballeros del Zodíaco. Creo que lo he escuchado como unas 4 veces. Y la verdad estaba muy padre. Y por cierto, los comentarios estaban diciendo de que había, bueno, de que yo siempre digo la capital del imperio, y muchos decían, no, pues que la capital del imperio de Star Wars puede tomarse de esa manera, aunque yo también ya lo había comentado en algunos programas, ya las primeras veces que participaba yo con las cápsulas, con esta sección de cómics, comentaba que yo soy muy fan de todo lo que es la ciencia ficción, especialmente de Isaac Asimov, y yo comentaba que la capital del imperio era Trantor, pero se puede tomar también como eso. O también podemos decirle que es, digamos, como que Ciudad de México sería como Mega City. Digamos, las mega ciudades son a partir de 10 millones para arriba. Entonces sería, la ciudad del DF sería como Mega City 8 más o menos, porque ya checando ahí los datos, sería como la octava ciudad más poblada del mundo. Así que bueno, no importa tanto qué clasificación, bueno, qué... ¿A qué lugar nos estamos refiriendo? Siempre y cuando nosotros, bueno, nos divirtamos con todo esto y estamos comentando lo que nos gusta. Entonces, bueno, saludos nuevamente de la capital del imperio y las noticias desde el muro, como ya he comentado, de que esté prácticamente desde el otro lado, es Hay un nuevo cómic que se llama Justice League, Gods and Monsters, que está basado directamente en la nueva película animada de DC Comics, Dioses y Monstruos, donde Bruce Timm da como una revisión a la Liga de la Justicia, le pone en otro contexto, toma los orígenes, bueno, los pone de una forma diferente. Por ejemplo, Superman tiene su origen, sí cayó en Estados Unidos, pero fue adoptado y creado por una familia de inmigrantes mexicanos. Y es por eso que tiene, un trasfondo diferente. La verdad, yo vi la película, aunque Tucker no sale a la venta, la chequé yo en línea. Y me gustó bastante, está muy, muy padre. Aunque al principio cuando yo veía los dibujos dije, no me gusta mucho el diseño, como que sea medio chafita. Pero una vez que conoces a los personajes, que lo vas viendo, que lo vas conociendo, de dónde vienen, cuál es el trasfondo realmente original, dices, ok, Bruce Timm, o sea, tiene una visión muy, muy, muy padre, muy diferente del concepto que nosotros tenemos. Sabe su medio, o sea, sabe lo que está haciendo. Y la verdad, así como que muy, muy padre por parte de Bruce Timm. Y entonces están saliendo estos cómics, que el primero salió, como que narran a mayor profundidad el origen y desarrollo de los personajes que habíamos visto en la serie, en la película. Y el primer número que yo revisé trata sobre Superman. Y la verdad, bueno, hace muy buen trabajo, como ya les he comentado. Narra su origen, desde un origen inmigrante en Estados Unidos. Y cómo va, avanzando qué es lo que pasa en su vida al ser el hijo de una familia de inmigrantes. Y es interesante cómo, podemos comparar la vida de Clark Kent, como que siendo hijo de una familia ya netamente americana en Kansas, y este Superman, hijo de una familia de inmigrantes ahí trabajando en el campo. La verdad es como que las comparaciones son bastante interesantes de cómo la historia clásica que nosotros conocemos de Superman la vemos aquí de otros ojos, y vemos realmente cómo va tratando esta situación la vida, la forma de ser de este Superman. Y la verdad es de lo mejor que he estado leyendo últimamente en DC. Está muy, muy, muy padre, y lo recomiendo si ustedes quieren checarlo. Creo que el segundo número es de Batman, y no sé si va a estar siguiendo más números, voy a estarlo checando al pendiente de esto para seguirlos revisando. Pero este número 1 de Superman, podemos decirlo, autoconclusivo. Ustedes pueden ver la película y pueden leer el cómic, o sea, no realmente donde yo he visto, no sé si va a continuar muchos números, pero estos números son complemento ideal para conocer más de su universo. Y la verdad está muy padre, eso de Superman me gustó mucho. Y ahora sí vamos a las novedades del Imperio. Y Kamite anunció, en esta semana ha estado haciendo unas cápsulas en su página de YouTube, en su canal de YouTube, sobre los nuevos cómics y mangas que va a estar trayendo. El primero que anunciaron fue Strangers in Paradise, que consta de 106 números. Y bueno, esta es escritor y artista de Terry Moore, que actualmente Kamite también está haciendo de Terry Moore el de Rachel Rising, que ahorita va, creo que en el número 12, bueno, si no 15, la verdad, le he perdido un poquito la pista, pero también está traducido por nuestro buen amigo Alfredo Villegas. Y la verdad es un cómic muy, muy interesante. La verdad, Terry Moore tiene una forma muy peculiar sobre narrar las historias. El dibujo está excelente. Y este cómic de Strangers in Paradise, bueno, la reseña es: Gachu es salvaje, rebelde, explosiva. Francine es dulce, soñadora, adorable. David es inteligente, culto e ingenuo. David se ha enamorado de Gachu, pero Gachu está enamorada de Francine. Esta es la historia de la amistad de dos chicas y un chico atrapado entre las dos. La historia de un corazón roto y de una venganza. Entonces, según lo que yo estaba checando ahí de este cómic de Terry Moore, él como que tenía la idea de ser una historia realmente no tan larga. Pero la respuesta que estaba obteniendo lo orilló como a seguirle extendiendo la historia, y ya nos dio un arco de 106 números, que la verdad, según las críticas, yo no lo he leído. Habrá gente que más conocedora que yo que me pueda estar orientando sobre esto. Dicen que es una obra bastante interesante, muy, muy buena, y la verdad es que ya siguiendo esas los reseñas y recomendaciones que he leído en otras páginas, es un muy buen acierto por parte de Kamite de traer este cómic. Aunque 106 números se antoja un poquito extenso, la verdad recordemos que hay otros títulos que realmente no sabemos cuándo van a terminar, y ahorita está actualmente el cómic de Saga, que es de Brian K. Baum, que recordamos que este amigo siempre es como que se extiende un poquito en sus historias. Recuerdo que son aproximadamente unos... ¿Cuántos tomos son de White the Last Man? Creo que son 7 o 10. O también el de, bueno, Walking Dead, que ya va por el... Ya está, bueno, rondando el 130, 140. O también el de Invincible de Robert... Ah, también de Kirkman, que también ya pasa los 100 números. Ahorita no sé en qué número van de Invincible. La verdad es que yo no estoy siguiendo esa serie. Pero... Kamite ha tenido muy buen acierto en elegir los títulos de cómics. Y Stranger in Paradise realmente es una... Yo voy a estar siguiendo ese cómic. Y así que bueno, vamos a estar checando más adelante más recomendaciones y bueno, más... Voy a informar un poquito más sobre este cómic para darle información puntual. También anunció dos mangas nuevos. El primero se llama God Death, que consta de 3 tomos. Y la reseña es de que transcurre el siglo XVIII en Nápoles, Italia. Una chica llamada María vive pacíficamente en la ciudad, pero ella es mucho más de lo que aparenta. Es como una diosa de la muerte, con una espada que lo corta todo. ¿Pero qué es exactamente ella? ¿De dónde viene y cuál es su cruel destino? El escritor y artista es Yuji Shiozaki, que es, él lo podemos recordar del manga de Enki Tousen, que es, digamos, como un manga de peleas con mucho fanservice, bastante. Digamos como que está exactamente la línea de fanservice y prácticamente hentai así directamente. Me recuerdo otro manga que había publicado editorial Vid, creo que fue el de Tenyu Tenji. Entonces tiene situaciones como que de pelea, Tenyu Tenji, pero sí está así raya, así prácticamente está en la línea así de lo hentai. Y también este manga es Godet, está prácticamente ahí en esa línea. El dibujo es muy, muy bueno, la verdad. Está muy padre. Pero sí está muy, muy, muy... muy, digamos como que... está así en la línea de hentai, la verdad. Sí es... Espero que tenga muy, muy marcada la etiqueta de como que lectura para mayores de 18 años. Porque sí está tan fuerte son este manga. Y otro manga de Kamite se llama Oreimo, que son 4 números. Que es narra de la que Kyosuke Kosaka, un joven estudiante de 17 años que no se lleva muy bien con su hermana pequeña, Kirino, ya que la relación entre ellos ha sido totalmente fría e inexistente durante los últimos años. Cierto día, el muchacho encuentra en casa, por casualidad, la carátula de un DVD de un inocente anime de chicas mágicas, en el cual realmente se encuentra un videojuego erótico, y ahora se dispondrá a averiguar de quién es el juego. El escritor es Tsukasa Fushimi y el artista es Sakura Ikeda. Es digamos como que Kamite se eligió unos mangas así también medio no es tan digamos como que tan yo soy porno, pero no es digamos como tan hentai como este, pero este narra digamos como que la clásica relación así de que la hermana, los videojuegos que le gustan, es como que ese juego erótico. Es una, digamos, una de esas tramas que salen mucho en las series de anime. Bueno, no en muchas, sino es una de las géneros que se maneja, de que la hermana como que tiene una, imagina una relación así de amor entre su hermano, y hermano mayor, hermano menor, así como que medio intensa. Y también digamos como que cae en este tipo de género de más, un poquito más eroticón. El otro, el anterior de Godet, sí está bastante así, más hentai. Ese sí está así como que, digamos como que una relación así más incestuosa. Digamos como que casi tipo de lo que vemos en Game of Thrones. Entonces, bueno, son digamos estos, son 4 números, 4 tomos, perdón. Y es digamos como que Kamite está entrando, digamos, como que terrenos un poquito más oscuros por parte de su manga. Y pues bueno, vamos a ver cómo resulta esto. Lo bueno es que son series cortas, así que digamos como puede estar experimentando con estos géneros. Y quizás próximamente veamos algún un manga de este corte, digamos, que ya hoy, por ahí, para algunas fans que lo han estado pidiendo. Así que veamos cómo resulta este experimento a Kamite. Pero recordemos que también tiene series bastante así como que para machos. Bueno, no tanto, que ya ven el dibujo. de episodio G, que la verdad así como que estaba leyendo yo, por cierto, en el video donde ellos comentan sobre este manga de Oreimo, mencionan, estaban con un editor de la revista de Colección Manga, que bueno, una de las cosas que pedía este Masami Kurumada para el episodio G, que es que el dibujante, bueno, quisiera un dibujo que reflejara realmente la masculinidad. Y uno de los personajes que están así como que medio suavecitos, así tienen poderes como que súper increíbles, pero están así como que medio feminadones, entonces, medio feminados. Entonces, bueno, vean esa entrevista, está muy padre, está muy divertida. Y ahí viene, bueno, ya mencionan aquí del manga, que después próximamente lo van a estar haciendo más adelante, pero bueno, yo ya les di un adelanto de esto. Como siempre, bueno, si quieren darle una checada a esos mangas, yo les recomiendo que lo chequen en la página de Manga Fox, que es una página en inglés. No he checado yo páginas en español, pero bueno, Manga Fox realmente no me falla y tiene un surtido bastante extenso, y estoy muy seguro que he visto algunos de esos dos títulos ahí para que se los puedan checar. Por lo menos el primer volumen, el primer tomo, lo pueden checar ahí y ya se convencen ustedes y dicen, ok, este es para mí, cómprenlo. Déjenme checar. Panini, por su parte, anunció un manga y un, digamos, como que un cómic. En el manga anunció la secuela de Sword Art Online, que se llama Fairy Dance, son tres tomos. Y bueno, esto me pregunto porque yo lo acabo de ver hace poco en la tienda de Fantástico. Me pregunto sobre el costo de los mangas, porque cada manga, bueno, el tercer tomo prácticamente es el doble de tamaño del primer manga. Y la verdad no sé por qué. Bueno, igual el papel en Estados Unidos sí es digamos más grueso, aunque digamos que se puede sentir como un poquito más papel periódico, pero la calidad del papel es más, el papel es más grueso que el que se maneja aquí en México. Pero yo vi que los tomos, los tomos dan en cuenta como los libros de Harry Potter. Y cuando llegas al séptimo libro, es un prácticamente un librote, son como tres veces el primer tomo. Y bueno, sí, yo lo vi en esos tomos que tenían Fantástico. Entonces vamos a ver si Panini va a ser lo mismo, va a ser los tomos del mismo tamaño, o digamos como que él va a incrementar un poquito el costo por la cantidad de páginas que pueda tener el tercer tomo. No he checado bien ese dato, pero hay que revisarlo. Y bueno, este manga de Sword Art Online, Fairy Dance, es la secuela directa del primer dos números que habían sacado anteriormente, y que digamos que abarca la segunda mitad de la primera temporada de la serie de anime. Si recordamos, ellos, Kirito y Asuna estaban atrapados en un videojuego, y después Kirito logra vencer el videojuego y sale a la vida real, y ya con la segunda mitad, él va a rescatar a Asuna, que está atrapada en otro videojuego. Entonces digamos que ya puedes tener tú toda la primera temporada de Sword Art Online, que bueno, se le puede checar ahí en Netflix, así, ¡caching! Y ya puedes tener, digamos, como que esos, ¿cuántos números fueron? Son, bueno, dos del primero y tres del segundo. Ya con los cinco mangas ya tienes toda la digamos, como que la primera temporada completa. También anunciaron la presentación aquí la Expo Coleccionistas de Star Wars. La presentación de Tag and Bink, que es, digamos, según en la descripción que viene en la página, dice: la hilarante colección de Tag and Bink llega por primera vez a México y todos querrán tenerla. Panini le presentará en dos formatos: pasta rústica a $99 y la edición de lujo en pasta dura a $199 para coleccionistas. ¿Cuál vas a comprar? Y bueno, vamos a ver de qué trata este, porque la verdad yo lo estaba así checando. Me recuerdo un poquito, digamos, como que a la portada que yo vi, dije, pues se parece un poquito el estilo, bueno, es de como de humor, y me recordó un poco los trabajos que ha hecho Sergio Aragonés. Entonces, bueno, en ese momento, cuando estaba Dark Horse teniendo los derechos, quiso lanzar una historia totalmente diferente, y hizo un cómic de humor basado en las películas de Star Wars. El elegido para guionizar este cómic fue Kevin Rubio, un fan de la saga, que entre otras cosas dirigió el corto Troops, que si no lo han visto en YouTube, está muy interesante, está muy divertido. Es como el corto, bueno, lo que salía antes de la tele, que era de cops, de policías, donde seguían a los oficiales de policía, digamos, como tienen la cámara en el hombro, se subían a la patrulla y iban con ellos ahí mientras ellos hacían su trabajo de patrullaje y grababan lo que pasaba. Ya encontraban gente borracha, problemas así domésticos, iban así como que grabando. De hecho, ya en la parodia en Los Simpson, donde el jefe Grory como que se le trabó la quijada por querer morder un sándwich así muy grande. Entonces como que le metían la... Vean, así como que miren, el cabe mi mano es completa en la boca. Y bueno, sí ha tenido bastantes parodias. Y bueno, Kevin Rubio dirigió ese corto de Troops, que lo vamos a compartir ahí en la página para que ustedes lo revisen. Y también escribió Bombad Jedi, el primer capítulo de la primera temporada de la serie televisiva de dibujos animados de Clone Wars. Así, en el 2001, cuando faltaban algunos meses para que se estrenara Star Wars 2, El Ataque de los Clones, se comenzó a publicar Star Wars Tag A Bing War Here, una saga que al principio estaba limitada a 2 números, pero que gracias a su éxito se acabó publicando un par de entregas más. El tomo comienza con la primera historia protagonizada por Tag A Bing, Star Wars, Tag A Bing Están Muertos, en el cual se encuentra dividida en 2 partes. La trama arranca desde el mismo punto en el que comienza la saga de Star Wars, en el momento en que el Imperio asalta la Tantive IV, la fragata, la nave rebelde, en la que viaja la princesa Leia. En ella se encuentran los protagonistas, Tag A Bing, 2 oficiales rebeldes que, para evitar morir a manos del Imperio, eliminan a 2 Stormtroopers y se visten con sus trajes, haciéndose pasar por estos. Así, los 2 amigos se infiltran en la estructura imperial, dando pie a esto a una multitud de disparatadas y divertidas aventuras que se desarrollarán en las escenas más conocidas de Star Wars. Como ya se ha mencionado, debido al éxito comercial del primer arco documental, Dark Horse presentó el especial Star Wars y el regreso de Tag A Bing, y un tiempo más tarde, Star Wars Tag A Bing, la venganza de la amenaza clon. Los primeros números se abarcan la trilogía original, y después se abarca ya la guerra de los clones, y se narra las aventuras de unos jóvenes Tag A Bing. Entonces, bueno, como podemos ver, es un cómic lleno de humor, y tenemos 2 personajes principales que van a estar protagonizando todas esas escenas, y vamos a ver escenas icónicas de las películas de Star Wars, sobre todo las tres primeras, bueno, que es episodio 4, 5 y 6, donde vamos a estar viendo cómo esos personajes interactúan y cómo qué estaban haciendo ellos en estos momentos de que transcurría todos los eventos de la película. La verdad, yo al principio lo vi como que, bueno, pues como que se va a hacer para fans hardcore de Star Wars, pero me estaba llamando la atención de algunas cosas que he estado viendo, entonces vale la pena darle una checada. Creo que por ahí lo voy a estar descargando para darle una revisada y leerlo así como que más a fondo. El dibujo está interesante, está, digamos, como que sencillo. Como les mencioné, al principio cuando vi la portada pensé que era algo así como que de Sergio Aragonés, como que así, un tinto así como que más humorístico. La verdad, no estaba tan perdido, pero el dibujo está bien hecho, está sencillo. Y bueno, en Estados Unidos fue totalmente un éxito. Y bueno, ya tiene sus publicaciones ya en España y ahorita viene aquí a México. La verdad es que es un cómic, aunque está destinado principalmente a los seguidores de Star Wars, la verdad es como que es muy accesible para todos los que no son tan fans de la saga de Star Wars. Entonces, de los, digamos, como que es el género de humor, que realmente no hay mucho actualmente en México. Creo que lo más parecido que podemos encontrar de humor sería el cómic de Deadpool, pero como que tiene, sí, su Deadpool es, digamos, como que un poquito a veces difícil de entrarle, porque a veces las historias no son tan divertidas, pero ese sí va directamente, digamos, a divertir a la gente y a los fans. Entonces ahí está la opción de Tag A Bing. Una noticia que se me ha pasado, que es que Vértigo México había anunciado ya que iban a publicar de Day Tripper, que nos muestra, bueno, es una serie de 10 números por parte de Vértigo, que nos muestra la vida de Brás de Oliva Domingos, un escritor de obituarios viviendo a la sombra de un padre famoso. También vive sueños no cumplidos, una carrera que odia y muchas preguntas sin respuestas. ¿Cómo puede alguien convertirse en un escritor de éxito? ¿Cómo lograr dejar de estar bajo la sombra del éxito de su padre? A diferencia de muchas historias donde estas preguntas se van contestando con el avanzar de las páginas o de los tomos, el primer número de Day Tripper tiene una sorpresa que va, digamos, como que a fundamentar el modo de narración de los siguientes números. Day Tripper, Fabian Moon y Gabriel Bá, que están trabajando en este cómic, continúan una tradición iniciada por Craig Thompson, Paul Pope y David Mazzucchelli, que son grandes artistas que, del género, que han realizado obras maestras sobre los pequeños monumentos, perdón, sobre los pequeños momentos. Esos los que uno se realiza, en los que se realiza grandes preguntas. La verdad, yo no he leído, los apenas estoy bajando, pero muchos de los que han, reseñas que he checado, es que este cómic de Dread Tripper es oro molido. Es muy, muy, muy bueno. Y la verdad, con lo que he estado yo lo leyendo, la verdad me llama mucho la atención. Digamos, como es un cómic que realmente no se complica mucho, habla sobre la vida cotidiana. Es un cómic que apela, digamos, como que más profundo, digamos, como que no esperen como que superhéroes o algo así. Hay más en la vida que además de superhéroes. Y la ventaja es que, bueno, tenemos aquí el cómic de Vértigo, que cuando era Vértigo, o sea, Vértigo con mayúsculas, publicaba cosas muy, muy, muy, muy padres. Ahorita está como que, como ya he mencionado, está tratando de regresar nuevamente a sus orígenes. Pero en estos momentos de Dead Tripper está, digamos, como que es de los, digamos, como que cómics así interesantes que ustedes deben estar leyendo. Si no se han acercado mucho a Vértigo, es un buen momento de hacerlo. Todavía no he investigado sobre fecha de salida, entonces próximamente de estarse publicando, porque no sé si saldrá en agosto o septiembre más o menos. Pero es un cómic que vale la pena echarle la mano, bueno, echarle la mano, echarle el ojo, y para que ustedes lo vayan checando. Y también se publicó el checklist de Secret Wars, recordamos como que nos habían dejado pendiente con eso. Sigue los números regulares, que son Secret Wars normal, Secret Wars es Battle World, y Secret Wars está Old Man Logan y bueno, Spider-Verse. Además de eso, en agosto va a iniciar A-Force, que va a tener junto con sus páginas el cómic de Secret Wars Journal. Entonces va a ser un cómic doble. El que yo recomiendo para agosto es Infinity Gauntlet, que la verdad, aunque no narra, digamos, como que directamente los eventos de Guantanamo Infinito, lo que narra alrededor, que es narra un poquito de Nova Corps, está muy padre. El dibujo me gustó mucho, entonces yo lo que he estado yo ojeando, la verdad no lo quiero yo leer para no spoilerarme nada, pero me gustó el dibujo, está muy padre. De A-Force, como ya he mencionado, es un equipo de Avengers completamente compuesto por mujeres. Está más o menos como que estaba bien la idea, pero como que no la aterrizaron muy bien. Entonces, léala ahí más o menos con su bajo su propio riesgo. Bueno, no riesgo, sino que revísenlo. Si les llama la atención, así, o Hello in Summers, como que, sí me gustó, órale, cómprenlo. Pero así, mi recomendación para agosto de cómic nuevo, Infinity Gauntlet. En septiembre vienen tres números diferentes y se van a sumar al evento, que viene Secret War, Civil War, que se ve muy padre, se ve muy, muy bueno. Creo que el dibujo es de Lynn Francis Yu, y a mí me gusta ese dibujante. A muchos como que no les gusta, pero bueno, ya es cuestión de gustos. Pero la historia que yo le pude ojear, el primer número me gustó, me enganchó, entonces lo voy a estar comprando. Sigue para los fans de Scottie Young, sigue Giant Size Avengers vs X-Men, que creo que, bueno, esperemos que venga así bastante chonchito, como viene el número normal. Y bueno, a mí me ha gustado porque nos recuerda un poquito lo que vimos nosotros en el cómic de Mini Marvels, pero es de Chris Caruso. Entonces vamos a ver como que así peleas entre los en la guardería de los Avengers o en la guardería de los X-Men. Bueno, no guardería porque son propiamente, pero sí, digamos, como que los niños. La versión es niños y miniaturas o de infantiles, esa es la palabra correcta. Y los Avengers y los X-Men, como están peleando, ahí por un campo de juegos, algo así, un parque infantil. De hecho, me recuerda un poquito la trama que nos vimos en Mini Marvels, porque pasó algo muy similar. Pero está interesante. Me llamó la atención, lo quise checar ahí en Fantástico, el número uno, pero ya se había agotado. Es para, para fans de Scottie Young, pues, si te encantan las portadas, te va a fascinar este número. Y la verdad, yo normalmente no me compro tantas portadas de Scottie Young, voy por ese número porque sí me gusta el estilo que está manejando ahí. Y el otro número que va a salir en septiembre va a ser Ultimate End, que la verdad es que no me interesa para nada, así que no lo voy a comprar. Y así que serían estos, digamos, como que los ya completando el checklist para agosto y septiembre, que es lo que va a estar saliendo para Secret Wars. Yo sigo recomendando que compres la serie principal. El sábado salió Secret Wars 3, en las cuatro portadas diferentes, y empezaron a salir las portadas de Gwen. Así que bueno, es en el pendiente. Si les llama la atención, hay muchas portadas como que de Gwen, como que Gwen Stacy, como que está más o menos. Esta semana salió muy flojita las variantes de Spider-Verse, de Secret Wars. La verdad, yo me compré la, digamos, la normal, la portada así, de la portada así, digamos, como que la oficial. Las demás estaban así como que medio flojonas. Todavía la de Doom y esta Susan Storm estaba más o menos, bueno, Susan Richards o Susan Doom, como le quieren decir, en este momento. Pero es así como que estaba más o menos todavía esa portada, pero ya la de bueno estaba así como que para fans así como que muy ya muy hypeados o niños rata Marvel. Y la otra estaba así muy chafita, como que no. Revisar las portadas de Secret Wars 1, la verdad estaban muy padres, como que ya no sabía ni cuál elegir porque están muy, muy, muy, muy interesantes. Secret Wars 2, había dos o tres portadas que estaban más o menos. En esta Secret Wars 3 estaban muy chafitas. Entonces, vamos a ver qué portadas, a ver si mejoran un poquito para el Secret Wars 4. Nos dan una portada así buenas y decentes para que realmente nos hagan pensar como que me llevo una o dos. Por ahí un saludo a Demon Roy, que he estado posteando, que siempre nos pone ahí en Twitter. Sigan también a Demon Roy ahí en Twitter para que lo estén al pendiente de qué cómics van a estar saliendo. Ahí parte de su imprenta personal que tiene ahí en una ubicación secreta ahí en Barateras, Pachuca. Y bueno, creo que sería todo para ese momento. Muchas gracias por todo escuchar esta sección del programa. Sigan mandando sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Si me gustan agregarme para comentar sobre cómics y mangas, ahí en la cuenta de Twitter @akibahouse. Y próximamente vienen nuevos proyectos para estar creando contenido original para el Freaky Podcast. Estaré pendiente de todo esto y nos vemos en la próxima. Y hasta luego. Esta sección es patrocinada por Mascotas Exóticas Kraken. ¿Tiene usted algún vecino molesto, un chiquillo travieso o un perro ladrón? Pues arréglese como pueda porque no se me ocurre ninguna solución. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaquiños. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaquiños. Hay tamales oaxaquiños, tamales calientitos. Y después de los tamalitos que nos echamos, empezamos con la gastadera. ¿Sí cargaron bien su cartera? Pues espero que sí, porque venimos algo cargaditos. Bueno, ni tanto. O sea, lo básico. ¿Uno es qué? ¿23? No manches, güey. Lo básico. Y empezamos. Por ahí salió de nuestras navecitas, Jima. Sí. De Star Wars, de la escala 1.64, sí. El TIE de Darth Vader. Así es que ya lo encargamos ahí con Don Berna. Que para no que vino. Nos lleve. No vino, pero de todas maneras. Por cierto, un saludo a Berna. Sí, un saludo. Y a Don Iván. A Berna, Don Iván. La voz que acaricia. Y a la voz que acaricia. Que no abrazo. Se presentó. No, está haciendo cochinadas. Está de cochino, ¿no? Ya, esperemos pronto e ir a la inauguración, ¿verdad? Oye. Con champán y todo el prometieron. Pedo. Mínimo chévere, Caguama acepto. Invitaciones personalizadas. Ajá. Y aquí Carlos Stoico pidió todavía un paquete extra. Ah, claro. ¿Un paquete? Sí, yo dije, para que te entretengas. Un par de carnes. Muy bien. Ok. Qué bueno. Iba a ser una pendejadota. Una hardcore. Pero recuerdo que mis hijas van a estar escuchando el episodio porque ya se hicieron adictillas. Sí, también ya es. Sí, no, entonces ya no voy a decirlo de que para que remen. Ah, bueno, ok. Van a hacer el avioncito. Focus. Entonces, pues bueno, está el TIE de Darth Vader, un escalón 1.64, está padrísimo. Y barato, cabrón. Y barato, sí. Unos 120, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Precio Friki Podcast. Exactamente. O sea, nada más para nosotros, güey. Y luego, pues hay una empresa que se dedica a hacer chamarras de piel y que sacan la chamarra de Marty McFly de Volver al Futuro 4. Entonces, la página del proveedor, pues ahí ya está puesta en la página de internet, en Facebook también. Sí, ya la hemos compartido. Es www.heron.com.mx. Y la chamarrita la están vendiendo nada más y nada menos que 4,100 monedas de la jijurria. De hecho, hay un par. Es esa compañía, y hay otra que también están haciendo chamarras. Reproducción de cualquier película. Sí, no mames, güey. Por ejemplo, réplicas. La de Capitán América, de los tres trajes, están de poca madre. La de Winter Soldier, está de poca madre. La chamarra. Están de las clásicas de Wolverine. Hay algunas de Batman, de Superman. O sea, hay unas chamarras muy, muy, muy fregonas. Y ahora esta que sacó la de Volver al Futuro, no mames, güey. Parece que la sacaron de la película, güey. Está perrísima. O sea, están perfectamente hechas. Qué bueno. Sí. Pero, la neta, pues, sí están caras. Sí, wey. Están caras. Sí, de madre, güey. Pinches perros. Ahorita, yo por más que lo quisiera, no pudiera comprarla, güey. No, güey. Ah, sí. Ahí vienen las inscripciones, güey. No, deja tú. Yo creo ni en el aguinaldo lo alcanzo, cabrón, esa chamarrita. Pero bueno. Otra figurita. No, cierto, es un carrito. Escala. No, dos. Escala, dos carritos. Yo lo tengo dos, y tú no. Este es escala, yo lo tengo y tú no. Una escala 1.43. Es un set de dos vehículos que es el Mad Max Interceptor. Con el carro enemigo. No mames, sí, güey. Está perrísimo. Ay, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, Artur? Ah, este está en 1248.94, güey. No, pero son dos carros, güey. A ver, no está tan. Sí, cabrón, no mames. Está a perrotes, güey. Pero el carro 1.43 está como tu Batimóvil. Pues más o menos. No, sí está caro como su pinche madre, güey. No, bueno, pues estás viéndolo. No, este es 1.50. Pero está bien hecho, ¿no? Es 1.50. ¿O no? Este. Pues por eso, pues ahí anda. Pero son dos. Sí, está bien hecho. No, de todas maneras. No, pues sí los voy a comprar, ¿para qué me hago, güey? Pero me va a doler. No, sí duele. Sí, o sea, sí está chiquito, ya te entendí tú. Sí. Su punto. Oye, no, pues ahí te encargamos, Berna, a ver más o menos cuánto aterrizan acá en Durango. Precio para oye, nosotros, Berna, pero quiero los batimóviles del Arthur. Consíguemelos. Ah, sí. Ya está. Oye, y luego salió el Jason Borges en Slideshow. Ay, cabrón. Perrísimo, ¿eh? Está todo. Con todo y sangre en el machete, güey. Sí, tienen la cortada. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando me descalabré? Sí. Ah, sí. Sí. La alcancía. Si es que no se acuerda, eres tú. Cabrón, igualito, nada más que sin puntos. Ese está. No, este sí está mamoncísimo, ¿eh? 7,500. No, mames. No, 80. Pues dame dos de los carritos. De los carritos. Deme lo que me alcance, güey, con 100 pesos. Escalón no, sexto. No seas mamón. Esa sí estuvo bien sangrona. Pero es por el tipo de cambio, ¿no? Ahorita el pinche dólar está cotizando hasta en 18 pesos. Así. Maldito, maldito. No, pero de todos modos, güey, no mames, 7,000 pesos. Por un monito. No mames, güey. Yo sí lo compraba. No, todos decimos. Ahorita estaba muy rejido. No, ¿sabes? No queremos comprar nada. Yo, ¿cuál pecado quiero hacer? El de la patosaurio de Sideshow. Sí, está perro. Ese sí quiero hacer ese pecado. Porque se ajusta a la escala de los monitos como mamenquizao. Yo sí me aventaba con el Interceptor, ¿eh? Es que se me falta. No, pero es que ese sí lo voy a hacer. Es que se me falta la chingada. Lo vamos a comprar, wey, para que nos hacemos güeyes. Sí. Pero el del apatosaurio sí está. De pensar, está perro. Sí, no te creas, Chely. los precios que dice él son en yenes. Yenes, Simón. No, son rupias. Son rupias. Sí, bueno, desde ahora no van a ser pesos, son piticlines. Sí. 5,000 piticlines equivalen a un panchola. Acuérdate que cuando Xbox sacó su sistema de créditos. Sacaban su moneda de Xbox. Entonces, pues todo el mundo se queda. ¿Cuánto vale esta madre, güey? Porque tenías que hacer la conversión hasta que ya hace. Es que mira, está fácil. Hicieron uno a uno. Vamos a cotizarlos en tetólares. Tetólares. O sea, hay productos que los tetos piensan que valen mucho dinero. ¿Cuánto cuesta tu figura de edición limitada? Pues no sé, unos 10,000. Sí, pero no son pesos, son tetólares. ¿Por qué son tetólares? Porque si yo voy a una mueblería y me compro una cama king size y pretendo pagarla con ese mono, no me van a dar mi cama, güey. O sea, no es cierto que vale 10,000 pesos. Y nunca vas a poder comparar una cama así, ¿sí?, que vale 15,000 pesos, pero una patosaurio de 15,000 sí, pesos, eso no, vale un chingo. Ahorita ya vamos a utilizar mejor la divisa del tetólar. Tetólar y piticlin. Y piticlín es cuando ya está sí. así exageradamente bonito. Oye, ¿cuánto dijo? 1,000 piticlines. ¿Y cuánto es eso, Carlos? No, Chely, son como 100 pesos. No va a haber pedo. Sí, entonces para que no nos reclamen, ¿verdad? Sí, porque cabrón. Si empezamos a decir... Vamos a provocar divorcios. Híjole, ya me escuchaste, Jasmine, ¿cuánto cuesta el interceptor? Entonces a lo mejor... Piticlines. 1,000 piticlines. Piticlines. Piticlines. Bueno. Y sale llorar, Anthony. ¿Eh? Anthony. ¿Se acuerdan de Anthony? Sí. Anthony. No, ese no. El de Ant-Man. La hormiguita. La hormiguita de con el Ant-Man arriba, de 10 centímetros de hormiga. La hormiga con el Ant-Man arriba. Detalladísima también de Sideshow. No, este es de Hot Toys. Esa está en precio de preventa porque sale en octubre. En octubre, diciembre, ¿cuánto? Empieza a salir. Ya, di cuánto. ¿Cuánto, cabrón? 645. ¡Ah, no mames! ¿Dólares? No, pesos, güey. No, piticlines, piticlines. Piticlines, piticlines. Eso sí está interesante, güey. Sí. Sí, vale, y está ahorita en preorden. Así es que, Berna. No, pues hay que comprarlo en corto. Sí. Porque fíjate, yo compré el quinto que le dije de la otra vez. Véanlo, está bien padre, güey. Yo lo compré. De poca madre, sí. En 699 piticlines. Esa la pones arriba de tu computadora, güey, y se ve perra, güey. En la preventa lo compré en eso. Y cuando llegó costaba 999 piticlines. Y dije, ah, chingo, pues más bien están de rateros porque, pues que tiene que ser la preventa, ¿verdad? Y mocos que ahorita cuesta 2,000 lanas, piticlines. Entonces dije, ay, qué bueno que lo compré en la preventa, porque pasaron, pues, ¿cuánto? Un año y medio, entonces no ha pasado mucho tiempo. Ahí sí hay que comprarlo. Hablando de preventa, perdón, sí. Ahorita me acordé que alguna vez tú pediste en preventa un Groot. Sí. Y que no había por la demanda y no sé qué. ¿En qué quedó? ¿Sí te llegó finalmente? No, ya no lo sé. ¿No lo sacaron? No, o sea, sí lo sacaron y todo el rollo, pero yo ya no lo seguí. Ah, ok. Sí, no, ya no. Ah. No, pero estaba bonito. Sí, estaba bonito. Como las maravillas, ¿no? De la... Hasta bailaba y no sé qué tanto. Ah, ese era otro. Ese salió otro. Después. Ah, ok. Sí. Para mi Jazz, que no me olvido de ella, ya estoy siguiendo muy, muy de cerca todos los productos de Harry Potter. Ah, claro. Ya había comentado yo de un Ojo Loco, pero ahora sale otro. Alastor Moody. Ajá, exactamente. Claro. Sale pero ya habrá más detallado con su pierna de fierro y todo acá, con su bastoncito y el ojito y acá, perrote. Está en 3,290 pesos. ¿De cuánto? ¿Cuántos centímetros? No, piticlines, perdón. Es de un sexto. Haz de cuenta como unos que. 30 centímetros. Como los cotobuquilla que tienes ahí. Exacto. Sí, pues 30 fierros. Y está bien chingón. Perro. Pero sale otra figura de este Harry Potter de la Copa de los Tres Magos. Uh-huh. Con todo su set de vestimenta. No manches. Así de la del concurso. Sí, hasta sí. Con el huevo que tiene que abrir sí. acá en la bañera. Ay, güey, dije, ¿a poco tan detalle? Se le levanta el vestimenta. En la bañera. Se le ve el huevo. Y la copa, la teletransportadora. Sí. Todos esos accesorios vienen con Harry Potter. Y estos sí salen 3,693.77. Está padre. Piticlines. No, padrísimo, güey. Piticlines. Simón. Pues están bastante bien, ¿eh? No, están chingón. La chaqueta del... Oye, qué bien. Me hace tres. Sí, güey. Me trae todo azurro. Deme dos, por favor. Me hizo tres. No, a mí tres, güey. Para llevar. O te llevas una apuesta, güey. No, aquí. Aquí. Ah. O sea, se le ve el huevo. Trae su chaquetita. Pues ordéname uno. Focus. Trae un piquete en el ojo, nomás no. Se me empañaron los lentes. Oye, pues no está tan caro, ¿eh? No. Y en la sección de Arthur y su chaqueta. O sea, la chaqueta. Trae, por ejemplo, la ropa. En el ojo. Donde combate con el dragón. Del Arthur. Y luego el traje de baño. El futuro 4, y luego donde corre en el laberinto. Las chaquetas sí fueron. Vestimentas las porque es que más bien le quitas el como que es la gabardina. No, son tres cuerpos y nomás le pones la cabeza, ¿o qué? No, le quitas la ropa, güey. Ah, es ropa de tela. Ay, sí, de tela. ¿Es el estéreo? ¡Qué cabrón! Sí, de tela. A ver si puede callar. Es que por eso decía del... Nos dejan hablar de estos, cabrón. La chamarra del Ojo Loco, porque después la chaqueta se presta. Es correcto. La chaqueta se presta. Sí, oye, sí, no. ¿Cómo quieres que lo deje hablar si está diciendo puras cosas? De eso? Sí, es el candado, cabrón. No, Arthur, necesitamos escoger mejor las palabras. En fin. Chicas, si ya lo estamos agarrando de la risa. ¿La chaqueta de quién? Pero digo, ¿la chamarra de quién? De Loco Loco. O sea, ahora sí fue la sección de las chaquetas, sí, del Arthur, ¿eh? La de Martin McFly. De un solo ojo. Y luego fue la de Harry Potter. Y luego, no, ya. Como el ciclo. Pues, las, sí. No, o sea, chaquetas del Arthur. La chaqueta te dejó el ojo loco. El ojo loco. Y en su sección sin llorar. Este, es de como de piel o no sé qué. Ay, pedo. Sí. Seguramente sí, ¿no? Siéntela, Arthur. Siéntela. Ay, sí, sí. Es como gamuza, ¿no? Sí, como gamuza, sí. Es como de pie. Sí, güey. ¿Eh? De esas... Oye, es que te están escuchando. Es que te escucho decir, ah, pues ya metió mano. ¿O por qué? ¿Qué pacheó? ¿Qué pacheó? Ah, es como de piel. No, es que acá... se siente como piel, güey. Es que ustedes están en su cotorreo y Gima me está diciendo que como de qué material es el este, güey. No, no manches. Pero bueno, pausa. ¿Ya la checaste? Sí, no. Sí. Y el Gima, sí. Todos los días, güey. Ya terminé. Vale, pues. Ya. Adelante, adelante. Y pues no, hasta ahorita es esto. Y con esto nos gastamos. Me duele el estómago. Vas a guacarear, güey. Ay, cabrón. A ver, ¿eh? Ay, mucho que no me reí así. No, hombre, son peligrosos estos días. 20,679.21 pues piticlines. Oh, pues dale, tuvo cara la chaqueta, güey. Ah, chingada. 20,000 piticlines equivalen a 300 pesos. No, pues me hubiera costeado más en otro lado. En esos lugares que vas, ¿verdad? No, de final no feliz. De final feliz. No, yo no voy. Ellas, ay, van a... O tengo domicilio. Híjole. Hasta la cabeza me dolió, güey. Por la chaqueta, güey. Claro, se la apretó, güey. ¿Qué otra manera podía hacer? Sí. Ay, doctor. Ay, doctor. Vamos a la siguiente sección, por entonces, favor. Entonces, este. Ya después de tanta chaqueta. Pues, que la lana los acompañe. Mental, este. Solo queda decirles que la lana los acompañe. Bye. No dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Esta semana tenemos un. Un episodio bastante, bastante. Iba a decir interesante, pero la verdad es que es un episodio que dejamos cortado hace precisamente un año y que hicimos uno de Explorando el Espacio. Tengo ya me... cortado, güey. <Sí. bien. risa> Ya, güey, porque me voy a atacar de la risa, güey. Batallé para silenciarme. Bueno, el asunto es que hicimos hace un año precisamente la temporada 1, episodio 43, si la memoria no me falla. Uno de Explorando el Espacio. Y nos habíamos quedado con, ahora sí que con la idea precisamente de expandir el tema, porque es un tema que se presta mucho. Y los seres humanos somos por naturaleza exploradores. Desde que se nos ocurrió bajar de la rama del árbol para como ver. Todos nosotros. Para ver qué había alrededor, hasta el momento en que. Exploramos nuestro cuerpecito o echamos la mirada al cielo a ver qué había en las estrellas. Es la constante más característica del ser humano, nuestra curiosidad por saber qué más hay. Y este programa lo vamos a dedicar precisamente a exploradores. Bien. Sí, un tema no muy fácil, porque es fácil perderte. Sí, sí, sí. De repente dices, bueno, este es explorador, pues. Es un vago. Hey, ¿qué tengo contra los vagos? Realmente como que dices, explorador, que es un personaje, incluso hasta lo puedes hasta vestir, ¿verdad? Es un sombrero, botas, mochila, brújula, y va a buscar algo, ¿no? Sí, y porque muchas veces se confunde el explorador con el aventurero, y no necesariamente son lo mismo. Entonces, depende de en qué contexto los pongas, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, esta semana, bueno, vamos a estar platicando sobre aquellos exploradores en el mundo de la ficción y muchos otros que no tienen nada de ficción y que incluso son mucho más interesantes, sí, del cine, de televisión y de por ahí lo que se nos va ocurriendo. Entonces, vamos a comenzar con el filme que inaugura propiamente el tema. Es un filme de 1902. Uy. Le Voyage Dans la Lune. Viaje a la Luna. El viaje a la Luna. Un grupo de astrónomos viajan en una expedición a la Luna. Fue dirigida y protagonizada por Georges Méliès, François Lalement y Jules Eugène Legris. Claro que a estos pues, nos vale madre todos, ¿verdad? Nomás este, pues, Georges Méliès. Nos valen madre. Pues, no, sí, pero está chida. Pues. La película es una, joyita, es una fantástica es joya una de la ficción. Es una obra... ¿Es la Luna que tenía cara de persona? Sí. Esa. Donde se mete precisamente en una bala de cañón gigantesca. Y, los casi la he visto mucho, fíjate. Pero sí. No, francamente nunca he visto la película. Fíjate, chécatela ahí en YouTube. Ahí la vas a encontrar. Dura pues unos minutos, ¿no? Muy, muy larga todo el asunto, pero toda la cinematografía que empleaba, incluso toda la escenografía. ¿Cómo conceptualizan el ambiente lunar, ¿verdad? Sí. Padrísimo. Como si fuera fiesta, sí, el asunto. Sí. Llegan los lunáticos. Ni las batas se quitan. No. Así como que, pues, vamos aquí a jardines, güey. Sí, ya se vale. Sí. Una onda así. Sí, no, muy padre. Pero la película vale mucho la pena. Y luego tengo un filme de 1934. ¿Alguno tiene una antes? Sí. No, también. No es cierto. Felicidades. No, es cierto. Ok. Ahí es donde vamos a empezar a patinar probablemente porque, bueno, por lo menos yo. Porque sí, a lo mejor la exploración... Micro. Patina un poquito de lo que es la aventura, probablemente. Pero de todas maneras las voy a mencionar. A la Oscar, me vale más. Sí, ándale. No, Jerónimo, o como Iván, que mota doble o triple, güey. Ándale. Sí. Exactamente, Temerario. 1933, quiero mencionar aquella caravana de... ¿Del valor? De cinematógrafos que viajan a la Isla Calavera buscando al mítico King Kong. Bien, sí. Bien. Donde el maestro Denham, en ese momento el director, trata de filmar esa leyenda, ¿no? Esa leyenda, pues vamos a decir, urbana, ¿no? O leyenda del monstruo gigantesco que vive en esa isla. Y va armado hasta los dientes, ¿no? Con bombas de gas y redes y la madre y no sé qué. Y ya pues la historia todos nos lo sabemos, ¿no? Es una película que nuevamente hay que darle su crédito de su momento cuando se hizo. Y pues está bien padre, ¿verdad? Ya sabemos también que sacaron una vibe por ahí de los 70s, ¿no? 70 y tantos, donde va a Nueva York, en las Torres Gemelas, y esa me tocó a mí de chavillo. Y luego ya más una más reciente, ¿no? ¿Quién sabe qué año? Peter Jackson se la aventó en los dos. Está bien chida, sí, está también. Chida. Padrísima. Ese es obviamente de mis pilares frikis. Sí, King Kong. Sí. No es un gran pilar. Primera, sí. La primera, yo no sé cómo mi padre en paz descanse la consiguió y la vimos ahí en VHS. En aquel entonces pasaba algo similar a lo de Nosferatu. Era muy difícil encontrar la película, sí, de King Kong. Y yo la vi. Y era fantástica. Y a mí me gustó mucho el efecto que el pelo se movía, tenía así como cierto vuelo, era, sí, muy fantástica. Que luego ya me enteré de que era precisamente porque era pelo de conejo y se quedaban los dedos pegados, uh-huh, deformando un poquito el pelo de conejo de donde estaba hecha la maquetita. Uh-huh. Esa película la disfruto completitita. Desde que van a la isla, los animales que salen. Yo primero vi la de Dino de Laurentiis. Yo primero vi el churro setentero. Uh-huh. Entonces, hasta me causó una impresión así medio... Ay, cabrón, ya me gustaba mucho King Kong, de jugar con King Kong y todo. Sí. Pero la película se me hizo pesadona. Sí. Y es que está muy oscura. Sí, muy oscura. Medio maniacona. Sí. Y cuando mi papá decía que el otro estaba más suave y que salía un pterodáctilo, decía él. Y un T-Rex y todo. Yo tenía mucha ganas de verla y la consigo cuando yo tenía como unos 10 u 11 años. Mm. Anda, fue maravilloso. ¿Te agarraste de ahí? De hecho, si quieren saber un poquito más sobre el filme, sí, platicamos en el programa de Monstruosidades. Sí. Chéquense, sí, por ahí platicamos bastante del filme y de muchos otros del estilo. Lo padre este de King Kong... O sea, ya cállense. No. Focus. El tirano. Lo padre este de King Kong era precisamente el enfoque de exploración a la isla misteriosa. Esa isla que era entre leyenda y mito. Sí. Y toda esa expedición que se avientan, ¿no? Buscando ahora la locación y al mentado changote. Exactamente. Sí, algo que me llama mucho la atención, sobre todo de referencias de la setentera y la más nueva, la que dices de Peter Jackson. De 2005. Es el 2005. Las crestas y valles que hay entre los personajes, comparándolos de la señorita Darrow y de su peores nada Driscoll, ¿verdad? Anda, hermosísima Naomi Watts. Sí, muy requete, simpatiquísima. De bailarina de blanco, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nos iba a alocar el mono, güey? Sí, muy bonita. Y el Driscoll del pianista, como que yo no dejo de encasillarlo en el pianista. Como era de acción, así. No. Fíjate que a mí me ayudó a que del pianista pasar a King Kong, porque sí tiene aspecto antiguo que se avejentó mucho por la del pianista. O sea, como que sí lo considerabas como un arquetipo de una persona antigua, ¿sí me entiendes? O sea, eso estuvo bien. Muy excelente. ¿No? O sea, aparte que ella es así hermosa. Sí. Por no decir cochable, para no verme vulgar. Súper simpatiquísima. Sí, exacto. Me van a chingar, güey. Anda, sí. Ay, perdón, güey. Como se ve arregladita así de los años 20, se ve chiquitita. Sí. Y hace muy bien sus papeles. A mí se me hace despreciable la escena en donde está haciendo ahí malabares y todo. Pero me gustó mucho. Un poco mucho. Humillante. Sí. Pues es que de eso se trataba precisamente. Pues sí, pero no manches. Me gustó mucho el giro de que precisamente Driscoll no quería nada, él no era un explorador, ni un superhéroe, ni el fortachón, era un escritor que ella admiraba mucho y que cuando vea al héroe de Hollywood piensa que es el Driscoll. Entonces ya sí. Empecé a decir que soy admiradora tuya. Tipo de brincos, porque en la original, en esa del 33, Driscoll era el segundo de a bordo. Exacto. Entonces, y acá es un escritor, güey. Sí. En la de los 70 no me acuerdo de qué manera se conecta con ella. No, haz de cuenta que en la de los 70 el King Kong es el más lujurioso, ¿eh? Ah, sí, sí. Sí, es el peor de todos, porque es que sí le quita la ropa. Mirada vidriosa. Sí, la mirada así como que, güey. Sí, y es el más grande de todos los King Kongs, por cierto. O sea, ¿cuánto mide King Kong? Por excelencia mide 12 metros, es una medida estándar. El de Peter Jackson mide entre 6.9, el más chiquito, porque utilizaron varios criterios, y en general mide 8.5 metros de altura. Y este está ligeramente jorobado, entonces erguido andará máximo por 9.5, 10 metros, es lo que mide. El del 33, ese es el que mide 10 y 12 metros. Sí. Y el del 70, ese sí medía como 15 o 20. Es enorme. Muy grande. Enorme, sí. Que no tiene nada que ver con exploradores. Adelante, tú también. Por cierto. ¿Tienen otra? ¿34? No. Ok. ¿La Isla del Tesoro? Ah, la Isla del Tesoro. Ay, güey. De Sir Robin Louis Stevenson. Joya también. El joven Jim Hawkins está deshecho entre su lealtad a sus benefactores y su admiración al renegado Long John Silver en la búsqueda para recuperar un tesoro pirata perdido. Esta fue dirigida por Victor Fleming y protagonizada por Wallensberry, Jackie Cooper y Lionel Barrymore. Esta es la clásica del 34. Han habido incontables versiones desde entonces. Sí, básicamente cada década hay una. Curiosamente, de esta, en los últimos años, la última que recuerdo fue una animada de Disney. En los 90, si mal no recuerdo. El planeta del tesoro. Sí. Ah, sí. Entonces, ¿un barco volador? Sí. Es la verdad. Y creo que es la última versión que he visto de esta película, al menos mainstream. No sé si alguna película de televisión o algo que debe de haber alguna, ¿verdad? Video Home. Sí. Y si no han leído la novela, es muy, muy, muy buena. Sí, porque excelente. Más allá de la aventura per se, todo el ámbito de exploración, de andar buscando pistas y todo ese rollo, está muy padre. Entonces, como novela es padrísima, es muy, muy divertida. Es uno de esos libros infantiles. Bueno, no libro infantil realmente. De esos libros que durante tu infancia te marcaron. Sí, claro. Sí, es de esos muy divertidos, ¿no? O sea, te abre un mundo de posibilidades. Sí, o sea, del Forge, de Moby Dick y del Principito, o sea, de esos que deben de ser inevitables. Exacto. Y luego de 1934 saltamos a 1939, ¿tienen una entre ese lapso? No. Ok, sin comentarios. Stanley and Livingstone. Cuando un periodista norteamericano y el aventurero Henry M. Stanley regresan de la Guerra de las Indias Orientales, cuentan una historia tan sorprendente como admirable. Esto está basado en un hecho real. Sí, claro. Doctor Livingstone, supongo. Exactamente. Sí, esa cita es épica. Sí, sí. ¿Por qué se hizo épica? Bueno, para empezar, esta es dirigida por Henry King y Otto Bowler, protagonizada por Stephen Tracy, Nancy Kelly, Richard Green y Walter Brennan. Es una versión muy de cine clásico de los 30s. Pero la historia es fantástica. Esta historia se da precisamente durante la gran época de la exploración en África, en el siglo XIX, donde pues, era todo un honor andar explorando. Entonces, el Reino Británico o exploraban en África o exploraban en la India. O sea, ahí no había para dónde hacerse, era uno o el otro lado. Livingstone era uno de los grandes exploradores ingleses que pues, se perdió. Sí. Se le perdió el rastro y no se supo de él. Y Stanley era un reportero norteamericano que supo de la historia y empezó a seguirla. Y se le ocurrió así nomás de la nada buscarlo siguiendo los pasos de la ruta conocida que había tenido Livingstone, lo cual era una locura, porque pues el güey no era un explorador. Hasta que da con él en una que estaba viviendo este tipo con una tribu. Sí, retirado. Simplemente se quiso alejar del mundo y se fue. Sí. Y cuando lo encuentra, la cita que menciona precisamente Jima de el doctor Livingstone, supongo. Gran frase. Sí, ¿no? Muy, muy victoriano, ¿no? Con sí, su saludo no, mírate, y todo. Sí, que sí, si sí, lo ves sí. En el contexto, es hasta ridícula. Sí, no, no. Pero más. Esa flema inglesa, ¿no? Que sí. Dice, ay, cagón. Incluso representada de muchas veces, de muchas maneras, perdón, ya sea en una sala, en una choza, o en un tronco, o en el centro de la aldea, ha sido muchas veces representada, tanto en películas, series, quizá ilustraciones, pero no deja de tener ese aspecto flemático del inglés, ¿no? Se me hace bien padre. Qué bueno que la mencionas. Sí, es muy muy buena. Así que si tienen oportunidad de leer sobre Stanley and Livingstone o ver alguna película sobre ellos dos, véanlo. Es una muy muy grande aventura de exploración y toda una hazaña épica de los dos tipos, ¿eh? Sí. Del 39 al 50. Síguele. Síguele. Destination Moon, Destino a la Luna. Uno de los primeros filmes de ciencia ficción que trataron con un gran nivel de detalle técnico la historia del primer viaje a la luna. Destination Moon. Este fue dirigida por Irving Pichel y protagonizada por John Archer, Warner Anderson y Tom Powers. ¡Salud! ¡Salud! Gracias. Ese salud se va a oír mortal. Sí, ya sé. El filme, pues en realidad, pues era un filme de esos de los años 50 de cine de clase B. No crean que es algo así muy maravilloso de efectos especiales o de trama o lo que sea, pero el mérito era la manera en que mostraban o querían mostrar el aspecto técnico de cómo viajar a la luna. Estamos hablando que estamos aquí a 20 años de que llegaran realmente, pero lo quisieron tomar bajo el enfoque científico. Entonces se veía bastante bien y tenía buenos aciertos. Luego del 52 tenemos otra aventura muy diferente que se llama The Plymouth Adventure. Los problemas y retos que enfrentaron el ciento de expedicionarios que viajaron a Virginia en 1620 al llegar inesperadamente a Plymouth, Massachusetts. O lo que luego se convirtió en Plymouth, Massachusetts. Esta fue dirigida por Clarence Brown y protagonizada por Spencer Tracy, Gene Tierney y Van Johnson. A veces se nos olvida que el norte de América fue colonizado mucho tiempo posterior a... Pues ahora sí que... Latinoamérica. Y en esas tierras cuando llegaron, pues básicamente fue así como que pues fue el último que les quedó. Y no llegaron a tierras tan, ¿cómo puedo decirlo? Prósperas. Tan prósperas, sí, claro. Eran pueblos ya casi nómades, o sea, no había asentamientos grandes ni. No, incluso no podían cultivar porque la tierra no se prestaba, etcétera. Entonces, esta primera colonia que se asenta en Virginia tuvieron muchas broncas precisamente para. Incluso hay una colonia que se le llama la colonia perdida, porque precisamente valieron madre. Se instalaron, los dejaron, otros se regresaron por provisiones y cuando regresaron al año, ya habían chupado faros todos, desaparecieron, güey. Sí. Entonces. Sí. Esa historia estaba bien cabrón. Y luego, 1954, Robinson Crusoe. La clásica de clásicas. Sí. Daniel Defoe. La historia clásica de Robinson Crusoe, un hombre que queda abandonado en una isla desierta tras sobrevivir un naufragio. ¿Por qué la incluimos en el área de exploradores? ¿Qué? 54. Ok, ahí tengo un también. ¿Por qué la incluiste? Porque el tipo realmente tiene que descubrir la isla. Es un mundo nuevo para él. Sí. El tipo no era un navegante, el tipo no era un alguien preparado para... Ni un científico. No, nada, güey. Era un hijo de vecino. Era un mugroso. Y sí, cayó sí, allí, güey, sí. Y tuvo realmente que aprender y descubrir todo un mundo, ¿no? Y sobrevivir en él. Felizmente tenía artilugios, ¿no? O sea, tenía armas, tenía instrumentos. No como esos que llegan, pues, con una mano atrás y una mano adelante. Sí. Esta fue dirigida, sí. Adivinen por quién, por Luis Buñuel. Ah, maestro. Exactamente. Maestrazo. Fue protagonizada por Dan O'Hurley, Jaime Fernández y Felipe de Alba. Ah. Esta es digna de buscarse, ¿eh? No le he visto, no, la verdad. Esta versión de Robinson Crusoe del 54 no le he visto. Me quedé con la espinita precisamente de que sea de Luis Buñuel por la cinematografía. Sí, no, olvídate. Sí, como que, ah... Primera referencia, Los Olvidados. Exactamente. Ay, entonces, y fíjate que hace poco un festival donde estuvieron homenajeando a Luis Buñuel. No sé si te acuerdas. Uno más, sí, claro. Y no sé si la hayan pasado, ¿eh? No, pues pero es que no me suena. Nosotros somos de cine más comercial, ¿verdad? Sí, a ver. Y luego, ¿tienes una del 54? Sí, 54. Uno de mis grandes pilares de estos temas raros, de aquella novela del maestro Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Ya está más que platicada, sí. Donde el profesor Aronnax y el capitán Nemo exploran pues todo lo que es el espacio interior, ¿no? El mar, con sus aventuras y desencuentros, y el Ned Land que se quiere escapar, con Kirk Douglas, ¿verdad? Que era el galán de ese entonces. ¿Y galanón? Sí, no, gran película, de Disney precisamente, de Disney, donde más o menos se acerca a lo del libro, digo, para contarla en 2 horas, ¿verdad? Porque olvídate, la historia es grandiosa. El diseño de la Nautilus se me hizo... Perrisísimo. No sé si lo vendan. Bernard, ¿sí? Consíguemelo. Sí, por favor. Sí, lo venden. Ya lo habíamos comentado. Hasta cuando vimos cuánto costaba. No, cuando platicamos en el episodio de Friki Aventuras Marinas, ahí lo mencionamos. Hijo de la. Sí, sí, estaba fregoncísimo. Tendré que revisar ese episodio. Sí. No, sensacional. Sí, pero sí valía un varito, ¿eh? Bueno, pues ahí junto a algunas. ¿Cómo se llaman las monedas? Piticlines. Créditos republicanos. Okay. Sí, adelante, ya bastante comentada. En el 55 tenemos otra película que se llama Conquest of Space, La Conquista del Espacio. Un equipo de astronautas dejan su estación espacial en la primera misión a Marte, pero las convicciones religiosas de su capitán pueden ponerse en el medio de la misión. ¡Tan, tan! Ay, güey, esta película habla sobre una misión, ahora sí, hacia Marte. Y es de las primeras que lo tratan como si fuera realmente una misión moderna de astronautas. Uh-huh. Entonces, vale la pena echarle un ojo. O sea, tiene algunos detalles interesantes. Ahora, en 1955, estamos hablando ya de los albores del programa de misiles de largo alcance, entonces agarran ideas de Von Braun. Es que dijiste misiles de largo alcance, agarran. ¿Sigues? Bueno, antes de que me vuelva a dar otro ataque de risa. Ya me quedé con el fierro en la cabeza. Sí, calla. Bueno, y luego 56, al siguiente año hubo una película que se llama Forbidden Planet, y esa la tienen que recordar precisamente por el fabuloso robot que luego vimos más adelante. Sí, claro, ajá. En Forbidden Planet. ¿Cómo se llama el robot? Tobor, ¿no? Ay, güey, no me acuerdo. Déjame lo checo, pero se me hace que se llama Tobor. Una nave es enviada para investigar el silencio repentino de una colonia espacial, solo para encontrar a 2 sobrevivientes y un secreto mortal que uno de ellos esconde. ¡Tan, tan! Protagonizada por Walter Pidgeon, Anne Francis y Leslie Nielsen. El actorcillo ese. ¿Y dónde está el astronauta? Ese, güey. Sí. Y luego tomen nota de esa película, porque ahorita vamos a hacerle referencia. Porque en el 64 al 68 tuvimos una serie fantástica, de la cual también ya platicamos, y sí, Lima, te has de acordar. Hartamente platicamos. No, ni madre, esto era de una serie. De 1954. Ah, es entonces la que sigue. Bueno, por ahí andaba. Viaje al fondo del océano. Ah, claro. Voyage to the bottom of the sea. Almirante Nelson y Capitán Lee. El submarino Sea View es comisionado para investigar los misterios de los océanos, pero normalmente encuentra más misterios que respuestas. Sí. Ahí conocí al hombre lobo, cabrón. Sí. Hijo de la chingada. Sí. Es la culpable de tus traumas. Gran serie. La película nunca la vi, fíjate, pero la serie, olvídate. La verdad es que era muy buena. No, está chingón. Era muy, muy buena. Sí, sí. Y luego en esa misma década hubieron tres series fantásticas de ciencia ficción, porque teníamos la de Viaje al Fondo del Océano del 64 al 68... Y luego al mismo tiempo en el 65 al 68, Perdidos en el Espacio. Ah, claro. Una familia lucha por sobrevivir cuando un espía polizonte accidentalmente lanza su nave fuera de curso. Doctor Smith. Danger, danger, Mr. Robinson, danger. Danger. Sí. Sí. Esta fue protagonizada por Richard Basehart, David Harrison, Robert Dowell y Del Monroe. Sí. Buenísima. Sí, sí, muy, muy buena. A pesar de que es de los 60s y todo lo que digan y lo ñoñez de la época y todo lo demás. Alegue lo que alegue, maestro. Sigue siendo mucho mejor que muchas series que están ahorita. Olvídate, güey. Es una joya. Que y sus películas luego no trascendieron, ¿verdad? No. O sea, bastante hicieron asquerosa. Un remake, sí. Después en los. ¿Qué era? En el 98, 99. Quizá un poquito más adelante, probablemente, sí. Y no, valió mal. Que lo único chido fue la música. Y hasta ahí se quedó. Digo, sí. Porque rescataron las partituras originales, pero de ahí no sí, pasó. Valió madre. Tristísimo. Y para sí, rematar con broche de oro, wey. Star Trek, del 66 claro. Al 69. El capitán James T. Kirk y la tripulación de la nave Enterprise exploran la galaxia y defienden a la Federación Unida de Planetas. ¿Qué puedo decir de Star Trek? Ya estamos. Digo, la premisa fundamental de la serie era ir a donde ningún hombre ha llegado antes. Punto. Sí. El espacio. La pero todavía no vamos en el 66, ¿o sí? Sí. Sí. Ya pasamos. Ay, no, pues ya me está esperando. Échala. 1960 con Clavillazo y Ana Luisa Pelufo. El conquistador de la luna. Ah, esta es una película en donde también ya exploraban ya la posibilidad de llegar a la luna era latente. Y pues aquí en México orgullosamente manda su cohete y son los primeros que lo alcanzan en llegar. Pues claro, nomás pasó en la película, ¿verdad? Va ahí Ana Luisa Pelufo en la nave y llegan y pues es una civilización guiada por un cerebrote maligno. Y hay unos lunáticos que están muy bien hechos los trajes, fíjate. Entonces pues la película es un churro de clavillazo, pero nada más como parte de las pequeñas contribuciones que tuvieron en el área de la ciencia ficción, sí vale la pena mencionar esa de clavillazo. Es un churrito. Y luego ahí mismo en los 60, que no sé en qué momento te fuiste tan lejos. Porque pues también sí. De ese mismo corte, nada más que se me hace que esa es así de unos añillos más adelante, está la de Viruta y Capulina, que se llama Los Astronautas. Creo que eran hasta las mismas botargas, pero esas estaban también muy bien hechas, así con cuatro brazotes. Que luego los reciclaban, acuérdate. Sí, anda, y seguidito, y ahorita voy a mencionar una. Pero la que, déjame ver si tengo la fecha, 1964, es la de Viruta y Capulina. La que realmente me interesa es una película que se llama Aventura al Centro de la Tierra. Ah, era. Me da la impresión que esta, sí la protagonizan Columba Domínguez, que desde luego ya está grande, la película fue en el 65. José Elías Moreno. Javier Solís, que se avienta ahí su par de canciones. Y Kitty de Hoyos, entre muchos otros. Hey. Y trata de que estas son en las grutas de Cacahuamilpa. Cacahuamilpa, ¿cómo no? Sí. Mira, sigue el harto. Por seguir unas huellas sospechosas, descubren una criatura monstruosa que es como un cíclope. Y por ahí la empiezan a seguir y siguen las pistas hacia adentro de las grutas y se van internando cada vez más. Y hacen toda una expedición, José Elías Moreno es el capitán de la expedición, y se adentran no sin encontrar muchos problemas. Como que los murciélagos los atacan y cavidades donde no podían entrar sin previa lubricación. No lo pude evitar, chinga. No te pudiste aguantar. No mames, es que ya no sé. Ay, güey. Ay, pues más que quiero disipar y olvidar, güey. No mames, güey. Pues total, encuentran en lo profundo de la caverna un monstruo de un solo ojo. Monstruo de gamuza. Que pues se como siente como de piel, güey. De piel. Como de piel de gamusa, güey. No, es que de veras, si encuentras un monstruo con un solo ojo, es la neta. Este, y después de un enfrentamiento con él, que tumba ya dos de los monillos. Carlos, güey. No, ya, ya. Traes mucha cuerda. Sí, gachotón. Este, esos tomatazos y cebollazos. Estuvieron mañana, güey. Evolucionaron. Este, bueno, total, ahí lo tumban a plomazos. Al ciclopón. Yo no saben ni cómo acomodarlos. Sí. Que este es vengado por su madre o padre por otro animalón más grande y peludo. Con alas, eso sí no tiene nada de malo, tenía alas. Este, y pues ya en la historia se desarrolla en que es básicamente la mujer y el monstruo, la del monstruo de la Laguna Negra. Se enamora de Kit de ellos, yo no sé por qué, porque estaba pandrosa. Este, sí. Se la, que estaba gachona. Pues a lo mejor, no, ni pasable, ¿verdad? No, no, a mí nunca no. Se me hizo. Entre chido. Pandrosa y a lo mejor pasable. Quizá. Ebrio, tenía que estar. Pero ebrio. Pues bueno, pues como también, de cantina de pueblo, güey. Había vivido muchos años solo allá en la pinche caverna y ya con cualquiera se conformó. Y esa película es buenísima, es de las que más me gustan a mí del cine mexicano. Chéquenla, se llama Aventura al Centro de la Tierra. No, no, no tiene albures, porque no es de los 70s, esos son de nosotros. Porque traemos cuerda. Dale, tuétanos. Ay, güey. Por más que trato de. 1968, regresando. No, 1966. Échatela. Pausa. También ya la habíamos platicado. 1966. Viaje fantástico. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Aquel submarino miniaturizado con algunos científicos a bordo que son inyectados en un cuerpo humano para destruir un. ¿Qué? Un cáncer, algo ahí. Algo le pasó al personaje este importante. Algo le habían inyectado. Como que chocó, es que tuvo un accidente y como que tenía un pedo ahí, no sé qué. Entonces estos van por el cuerpo humano y con un rayo láser. Bueno, se presume un rayo láser. Como que lo queman, lo cauterizan. Padrísima, padrísima película. 1966, ya la habíamos platicado. Sí, y es una fantástica película para aprender anatomía, güey. Ah, también. Sí, sí, sí. Y fuera de bromas, este, la manera en que te muestra, por ejemplo, cómo funciona el corazón, los leucocitos. Para aprender anatomía. Y este, los anticuerpos. Los anticuerpos. Sí, o sea, era muy padre. O sea, la verdad es que sí, era bastante padre esa película. Sí, chidísima, ¿no? Padrísima. Luego, esa era el 66, ¿verdad? 66. Bien, luego, 68. Adelante. 2001. Odisea del espacio. Ah, claro, por supuesto. La humanidad encuentra un misterioso y evidentemente objeto artificial enterrado en la superficie de la Luna y junto con la computadora inteligente HAL 9000 se embarcan en la búsqueda por respuestas. El monolito. Stanley Kubrick. Extraordinaria. Sobresaliente. Sí, notable, sobresaliente. Fíjate que esta película. Extraordinaria. ¿En qué año vamos? 68. Ah. Esta película tiene un pequeño detalle. Es tan magistral que los actores pasaron a segundo plano, güey. Sí, sí, no, no. Si tú preguntas quién actuó en 2001. Harvey. ¿No te acuerdas de Bowman? No. Por el nombre de su personaje. Del personaje, pero y eso así como que te esfuerzas, o sea. Sí, Manolito. Sí, no, no. Y tenía buenos actores. O sea, sí tuvo buenos actores. Luego tengo una del 72. No, yo tengo una antes. A ver. 69. No, tengo una del 70. La de Robinson Crusoe, pero Diego Stiglitz. Ah, también, padre. Que la neta no es por acá, sí. no es por ensalzarlo al güey ese. Pero es mi favorita de sí, Robinson muy, Crusoe. Muy buena. Sí, ¿sabes qué me gusta? Porque él, bueno, la productora, la dirección, tuvieron la fineza que nosotros no tenemos dentro del programa. Por supuesto que no, güey. No sabemos qué es pero eso. Pero ellos tuvieron el tino de empaparte de artilugios que él construyó, que si bien están implícitos, nunca se ve el proceso de elaboración. Claro. O sea, aquí se ve cómo primero empieza ya desesperado, ya simplemente un náufrago, y cuando empieza precisamente a explorar la isla, hay escenas brutales como aquella tortuga muerta que lleva en su espalda para cocinarla. Ahorita se le echa encima Greenpeace, ¿eh? Pero pues sí, en ese momento pues no hubo bronca, chingale. Se la encontraron muerta, o simplemente nomás la cargó. Y pues aquella se desflojita y cooperando, ¿eh? Chance no le hicieron nada. Y gradualmente se va haciendo más de una pequeña fortalecita. Y ahí describen cómo se confecciona sus botas, su pantalón y su chaqueta. De piel, por supuesto, ¿eh? De gamuza. De piel agamuzada. Sí. Para que fuera tibia y caliente. Sí. Ay, Arturo, te tenemos que dar gracias por esto. Sí. Ruega por nosotros. Y luego ya, ahí se ve conviviendo con un montón de animalejos. Viernes es un niño. Es un niño, sí. Qué bueno que era Hugo Stiglitz y no Michael Jackson. Sí, sí, no, qué si malo no. Para él, si no se hubiera sido. Pasa por las armas. La Laguna maestro. Azul. Sí, sí, sí. Sí, sí. Algo así, cabrón. Pero hay otra versión donde el viernes es adulto, ¿no? Sí, sí. Pues la de. Ah, no sé. Sí, hay de hecho, otra. En todas las demás es. Es adulto. Es adulto. Sí. Nada más en esta fue un niño y a mí se me hizo un tino padre, suave. O sea, sí estaba eso. Padre que lo fue creando. Y ya cuando encuentra viernes, él ya trae la barba muy larga y ya anda vestido a la última moda de la isla. O sea, ya trae su cachuchita y una buena chamarra. Viernes, y todo. Me acuerdo de otra anécdota. A ver, Arturo, a ver si te acuerdas tú. Ahí en Luna Bike, uh-huh. Una vez fui a dejar mi bici cuando estaban ahí en. Bueno, siguen ahí en Pino Suárez y Voladores, ¿no? Sí, sí. Antecitos de llegar a Pino Suárez, fui a dejar mi bici y ahí estaba Luna Bike. Le dije, oye, pues aquí te dejo mi bici para que le des mantenimiento. Ah, sí, cómo no. Y le grita al chaván, ¡viernes! Y yo volteo, güey, y es un aborigen, cabrón. Dije, no pude y me cagué de la risa. Dije, no seas culero, güey, porque le dices eso. Es un buen apodo, güey. No, viernes, güey, qué pesadilla. Ay, yo conozco un par que les pudiera quedar bien. Sí, no, yo también conozco. Ahí está eso, Mayel. Ay, no recuerdo cómo se llama. Ay, bueno, cuando nos oye. Sí, sí, eso suena el viernes, ¿verdad? No, qué pesadilla, güey. 1972, Aguirre, la ira de Dios. Esta película, de hecho, fue uno de los descubrimientos que tuve ahora haciendo la tarea. En el siglo XVI, un despiadado y loco Don Lope de Aguirre lidera una expedición española en búsqueda por el Dorado. Es una película alemana, güey. ¡Ah, carijos! Exactamente, fue lo que yo también brinqué. Fue dirigida por Werner Herzog y protagonizada por Klaus Kinski, Rui Guerra y Elena Rojo, güey. ¡Elena Rojo! Sí. Bueno. La película, fíjate, esa no la he visto, pero pues, me llamó la atención. Espérate, güey, trato de guardar compostura. Es que pensé que iba a decir, la película es buenísima. No. La película no la he visto. Me puse a investigar sobre ella y a buscar ahí en YouTube algunos clips y todo. Se ve bien, se ve bastante, bastante bien. La voy a tratar de buscarla para verla porque sí llamó la atención. Así que si alguno tiene la curiosidad, denle la buscadilla. Aguirre, la ira de Dios. Órale. Y luego del 72 al 79. Ahí te va. Échale. ¿Ahí tienes algo? No, hasta el 79. Ok. ¿Cómo? Déjame ver. Oye, se les pasó la de Lawrence de Arabia. Ah, fíjate que venía, pero no la consideras realmente como de explorador. Más bien es como un. Pretende ser un libertador, ¿no? Y es o que. Unificar Arabia. Lawrence de Arabia prácticamente era. Entre embajador. Pasaba por aquí. Puede ser un mesías incluso. Sí, no es tanto. Mesías. No andaba tanto explorando. Sí. Pero a ver, ¿cuál te ibas a echar? No la puse. Ah, bueno. Año 1975, una serie que pasaba en Canal 5. Esa la vi cuando yo vivía ahí en la capital del imperio. ¿Cuál? Se llama Odisea 1999. ¿Sí? Señor. Es una serie que la idea era de que en el año 1999 había una base humana en la Luna, ¿sí? Y había una serie de científicos y no sé qué tanta cosa con su mini ejército ahí de seguridad. Y en la Luna, a la par de que estaba esta base lunar, había desechos atómicos. Entonces, de repente, por un accidente, explota todo el residuo atómico y la Luna sale despedida de su órbita y se va al infinito y más allá. Entonces, la serie se trata de que es algo tipo Star Trek, pero la Luna es una nave gigante y ahí está la base. Una base chiquita, ¿no? Tiene unas naves fantásticas, sin albur. Ricotas. Sin albur. Que se llaman las Águilas. Es una especie de. Pues es una nave, ahí la van a buscar, búsquenla ahí en el Google. son las Águilas 1, 2, 3. Martin Landau es el comandante en jefe. Ah, no mames, güey. Sí, y ya se cuenta, van buscando civilizaciones y exploran y la madre. Algo que se me hacía muy padre es que en uno de esos planetas que llegan a visitar, se incorpora a la plantilla o la nómina de la base lunar. Ay, la voz que acaricia. Se incorpora a la base lunar. Una dama que tiene así sus cejas así como escamitas, así muy padre su maquillaje. Y ella se puede convertir en cualquier animal el que ella quiera cuando quiera, maestro. Y de eso se trata. Sí, lo que más me llamaba la atención era sus efectos especiales, muy al estilo de Odisea 2001. Muy del tipo, ¿no? Una negrura total y con esa manera de deslizarse los cohetes, ¿no? Las naves. Sí, muy padre. La estaba más o menos como que conceptualizando tipo Battlestar Galáctica, ese estilo. No, es de otro tipo totalmente. Dale ahí, revisa un par de episodios. Está padre, ¿no? Hay que ubicarse en 1975. Ok, para buscarla. Adelante. 79. Alien. Ah, por supuesto. La nave comercial Nostromo recibe una llamada de auxilio de un planeta inexplorado. Después de buscar los restos encontrados, regresan a su nave para darse cuenta de que no están solos. Ridley Scott, Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt. Ya hemos platicado bastante de esta película. Le dedicamos todo su programota. Sí. De hecho, Alien, el octavo friki, ahí está. Sí, ahorita llegó el quinto friki. Buenas noches, un saludo a todos. Vende lonches. Es la voz que acaricia. La voz que rascaricia. Estabas cochineando, ¿verdad? Sí, estaba haciendo cochinadas. Excelente. ¿Cómo va su local, maestro? Excelente, Master. Ya estamos listos para que vayan y cochinen sus ideas con Coin, por supuesto. Ok. Carlos, sí, está esperando su paquete, ¿eh? Órale, se sube de carnota, ¿eh? Para llevar. Pídos, por favor. Goloso. Sí. Pues alguien tiene que tener el listón, güey. Ah, sí, cierto. Pues, claro. Sí. De la de carne. Sí, sí. Focus. Carlos dijo. Focus. Bueno, y seguimos con el año 1979 con una película de Disney llamada The Black Hole, el agujero negro, donde una nave de investigación encuentra una nave perdida comandada por un misterioso científico en el borde del agujero negro. Esta era una excelente película dirigida por Gary Nelson. Salía Maximilian Schell, Anthony Perkins y Robert Foster. Si recuerdan, salía un robot. ¿Cómo se llamaba? El chiquilín. No, o sea, te la estabas guardando, a ver. El chiquillo medallas. Si recuerdan, en la película salía... Esos cabrones. Sí, no. Salió un pequeño robot rojo, sí, que volaba, sí. Con ojos cuadraditos. Sí, era, para mí era como el tipo de que el R2, o sea, sí, de hecho era un estaban con toda la idea precisamente, sí. Y también por eso a lo mejor la película no perduró tanto, porque sí, no, incluso yo creo que en mi perspectiva fue un no los están desatados. fue una película que, a pesar de que si tú la ves de manera aislada, de manera objetiva, si lo ves de una manera objetiva, pues sí puede ser una buena película. Sí, era lamentablemente bien. Para ella estuvo siempre a la sombra de la Guerra de las Galaxias y, maestro, exactamente. O sea, bye, se la comió, wey, se la chingó. Fue como Cyndi Lauper y Madonna, güey. Ándale. Sí. Madonna se chingó a Cyndi Lauper, sí, y por más que digan que estaba buena, no, valió no, madre. No, más no pegó, no peló un chango. No, la arrugó y la tiró a la basura, cabrón. Sí. Pero sí, ciertamente. Si lo ves objetivamente, sí es una buena película, es un buen intento. Luego, en 1980 tuvimos una miniserie de televisión que a muchos de nosotros que tuvimos el gusto de verla nos marcó bastante. Cosmos. Ah, sí, claro. El astrónomo Carl Sagan nos lleva por un viaje de exploración sobre las teorías del universo. Y no solamente salía Carl Sagan, también salían otros científicos de la época como Jaromir Hansilik, Jonathan Fowle y Alan Belov y muchos otros. ¿Alguna vez salió Drake? Es que eran super compas esos güeyes. Son los que diseñaron la placa, ¿no? Del, sí, sí, del sí. Pioneer. Era una serie fantástica, sí, no, no la manches. Música. la música que tenía la, la serie. Yo no me acuerdo, fíjate. Cosmos. Ah, no manches. No la vi. Nita. No. Canal 5, en las noches la pasaban. Sí. Y por ejemplo, el concepto de diseñar el calendario del universo. En donde el primer segundo del calendario representaba al Big Bang y el momento actual era el último segundo del 31 de diciembre y todo lo sucedido era en el calendario cósmico. Era una idea fantástica porque rápidamente podías ubicar los conceptos y darte cuenta de la magnitud del tiempo, ¿no? Que había transcurrido y que es simplemente apabullante, ¿no? El concepto. Era una serie fantástica, era muy, muy, muy buena. Y ahorita, el año pasado, tuvimos una nueva serie de Cosmos, precisamente por este de Gris, Paul de Gris, que hace una actualización de la serie. También es muy, muy, muy buena y vale también. Y ese primer acercamiento de la, vamos a decirlo, de la astronomía o de la ciencia hacia la hacia el pópulo como nosotros, fue un intento muy... muy exitoso, ¿no? O sea, nos abrió sí. la posibilidad de conocer un poco más allá de lo que normalmente veíamos a lo mejor en revistas como muy interesante, ese tipo de artículos, ¿no? Y ya verlo en la televisión pues está muy muy padre. Sí, la secuencia del ADN donde salimos precisamente de la de ser un ser monocelular hasta el dinosaurio y luego a los mamíferos es fantástica. Esa incluso ha sido parodiada hasta en Los Simpsons. En todos lados ha salido. Sí, fue. Con la hebrita. Fíjate que la nueva serie está muy padre también. Sí, está muy, muy, muy interesante, buena. Sobre todo pues que ya los efectos especiales ya son otro rollo, ya sí. ya son más, ya es más visual la cosa, vamos, no te la explican ni no saben cómo representártela, más ¿no? verla, vela. Sí, ahora ya la estás viendo y ya estás entendiendo todo así, exacto. facilote. El, fíjate que la serie de Cosmos tuve la chiripadota de conseguirla en Liverpool un día, güey. La original de los 80 estaba en 120 pesos, güey. No mames, güey. ¿Cuántos discos? Y son, parece que son 5 discos. Y venga, vámonos. Maravilla, me la sí. llevé. Y la serie, la nueva de Cosmos, uh-huh. está ahí en Netflix, ahí la pueden ver también. Que también está bastante chida. Sí, está muy fregona. Está muy, muy interesante. Muy como que esto sí. Es, ahí sí hay creatividad, ¿verdad? Para sí. hacer un relanzamiento. Sí, y es que no. la verdad es que no es un refrito del anterior, no. sino que toma la base del sí, anterior. Sí, es la continuación. Y uh-huh. le da un actual. Bueno, voy a volver a usar el término, pero esto en realidad es así: es una actualización de los términos. De la ciencia en 30 años. Claro. Entonces, ¿qué pasó 30 años sí. después? Ajá. Así es. Fíjate que es algo, es el recurso de las animaciones que usan en el programa está muy padre porque, vamos, baja el nivel del lenguaje para explicar las cosas y es muy digerible por cualquier persona que lo vea. ¿Ah? Sí, esta nueva serie de Cosmos hubo muchas críticas que le decían precisamente de las animaciones uh-huh. y otros que le criticaban la música, pero pues es que lo están viendo con ojos de la de los 80s sí, no, y tenemos sí. que entender que pues es otra serie, o sea, habla del concepto de los mismos temas, pero es... Si no, no quieras ver lo sí. mismo, güey. Exacto. O sea, es una actualización. Y por eso también se me hace valiosa, güey, porque claro. es un intento diferente sí. de darle otro enfoque, ¿no? Sí, está muy padre. 1983... The Right Stuff. ¿Este cómo lo pudiéramos traducir, Jim? The Right Stuff. O sea, lo que se necesita. The Right Stuff. Es como que lo correcto, tus chingaderas correctas. Lo que se requiere, pues. Lo que se necesita. Ay, sí. Wey. Y de hecho va por ahí por donde Carlos está atacándose de la risa. Ya sácalo, güey. Va por ahí. Sí, va por ahí. Pero, correcto. Esta es la historia de los astronautas originales del programa Mercury 7 y su actitud de machos con el enfoque que requerían para el programa espacial. Recuerden que en aquella época, man. Durante el programa del Mercury 7, básicamente eran tremendos cohetes, eran explosiones y a veces no controladas para sí. precisamente diseñar la tecnología que iban a requerir para poder lanzar un cohete a la estratosfera, porque todavía ni siquiera estábamos hablando de llegar a la luna entonces. Entonces, el pelado que se tenía que trepar en esa madre. Se sentaba en un polvorín. Sí, güey, o sea, sí, realmente no, necesitaba ser un cabrón, muy cabrón, sí, güey, o sea. No, güey. Y habla casi kamikazes, ¿no? Porque Jerónimo. En cualquier momento. Sí, estaban cabrones estos güeyes. Esta fue dirigida magistralmente la película por Philip Kaufman y fue protagonizada por Sam Shepard, Scott Glenn y Ed Harris. ¿Te acuerdas que platicamos hace ratito de él? Sí. O sea, un elencazo, ¿eh? La verdad es que esa película en verdad búsquela. Si les gusta la ciencia ficción, si les gusta la historia, si les gusta el programa espacial, esta es una de esas que no se pueden perder. The Right Stuff. Y luego vamos a del 83 al 84 con una que se llama The Ewok Adventure, la aventura de los Ewok. Caravana de valor. Exactamente, aquí le llamaron así. Wicket, el Ewok y sus amigos aceptan ayudar a dos jóvenes sobrevivientes de una nave accidentada en un planeta para encontrar a sus padres. Una de mis películas favoritas, Cine, para que a mí se me gustó. ¿Neta? Mucho. Sí, se me gustó mucho. Ah, es un placer culposo. Es un placer culposo. Pues, estaba divertida, o sea, de pronto ver a los dibujos ahí tirando pedradas y la madre. Pues, fíjate que a mí la caricatura. Chido. ¿Sí te gustaba? Me encantaba, es así. La caricatura. ¿La caricatura? Y las películas yo las veía con ese romanticismo, pero no me gustaban tanto. Y ahí andaba una chiquilla güerilla que sí, era... Sí, sí, sí. Ay, despreciable completamente. Sí. El hermano un soberbio. Mace, hermano. Entonces, pues sí, fuera de la trama y todo, lo único chido era eso. Yo creo que también compraba los cómics de los Ewoks de aquellos años. Sí. Que sacaba editorial Novedades, creo, ¿no? No era... Es más que Novedades Editores, sí. Novedades Editores. Pero bueno, a mí sí me divirtió esa película. Está bien para ti. Sí. Adelante. ¿Está bien para ti? Sí. No manches, eso se escuchó mal. En el 85 tuvimos otra miniserie llamada The Last Place on Earth, El Último Lugar de la Tierra. ¿Qué año? El Último Lugar de la Tierra. El 85. Esta es la historia de Scott contra Amundsen. Esto a lo mejor no le suena mucho, pero es la historia de la conquista del Polo Norte. No se suponía que se iba a convertir en una carrera, pero eso sucede mientras el mundo espera por noticias del primero en alcanzar el Polo Norte. Lo que sigue es una historia de heroísmo, abnegación y temerarios, de autoengaño. Sí, la vi esa. En una tierra donde la victoria debe ser secundaria a la supervivencia. Protagonizada por Martin Shaw, Sver Ankerstall, Stephen Moore y Estelle... Y un apellido que ni siquiera puedo leer. Es como sueco, ¿no? Sí. Hallesbergen. Era muy bueno. Sí. Era muy, muy, muy buena. La historia de este de Scott versus Amundsen es una de esas historias épicas de la aventura y de cómo el ser humano llega a ser temerario al extremo. Sí, uno está con basada, final feliz y el otro con final triste. Está basada en hechos reales. Sí, claro. Sí. Órale. Sí, uno murió congelado vilmente. Sí, lo cargó el... toda su expedición, porque no nomás iba él, sino iba Los porteadores y los esclavos. Y hace no mucho los encontraron. Viernes, iba viernes. Los aminoguanes. Los hallaron. Sí, hace unos años encontraron a los restos de la expedición. ¿Sí? Sí. Ay, cabrón. Todos congelados en el transcurso. Sí. Eso sí, bien preservados. Exactamente. Sin arrugas y no olían feo. Es correcto. Bueno, está bien. No olían feo. 85, mismo año, Explorers, una película. Un joven obsesionado con las películas de sci-fi de los años 50 sobre alienígenas tiene un sueño recurrente sobre unos planos de algún tipo. Recurre a un amigo que es inventor y con la ayuda de un tercer amigo construyen una nave espacial. La pregunta que sigue es, ¿y ahora qué? Esta película fue protagonizada por unos muy jóvenes Ethan Hawke, River Phoenix, Bobby Fight y Bradley Gregg. Era la típica película infantil de aventuras. Y de fíjate con Phoenix. ¿Sí? No, ni cuenta. ¿Del 85 al 89? Fíjate que quisiera... Lo que platicamos ahorita que llegaste de si quisiera yo dejar un poquito de lado a Indiana Jones. ¿Sí? Que ciertamente sí es explorador, pero también es un aventurero, ¿no? A lo mejor un día hacemos un programa especial de... No lo hemos hecho nada. No, un especial de como Indiana mercenarios, Jones, de Indiana Jones. ¿Cómo está en la lista? Sí, de sus series y la serie y las películas, dejarlo un poquito aparte para no quemarlo, pero sí me gustaría comentar esta del 85, que lamentablemente para ellos también vivió siempre a la sombra de Indiana Jones. Es una copia barata. Copia bastarda, como tú dices, ¿te acuerdas? La de Las Minas del Rey Salomón, sí. El 85, Alan Quatermain, ahí con una mujer ahí en aventuras pandrosas, como tú dices, y solamente por sacar billetes, ¿no? Un fracaso descomunal. Descomunal. Y tenía cosas chidas la película. Sí, hasta eso, pero. Había de hecho, fíjate que la creatividad, la parte de la creatividad y todo que puede tener de bueno, fue absorbida por la necesidad de competirle. Sí. O de copiarle, ¿verdad? Fue como las de Eragon, güey. O como las de Narnia. Exactamente. Sí. Una copia de para hacerla. Que a lo mejor no era necesariamente... Para explotar el mercado que estaba en ese momento. Sí, no, la verdad es que ahí Richard Chamberlain, pues pagó la novatada, se me hace, porque esto del Golan Globus, que son los que producían esas películas, pues fueron por el billete, como ahorita muchos, ¿no? Se van por el billete, sí. Pero... ¡Ay, cabrón! ¡Asco! Realmente... Había un canal en el cable de los ochentas, que era Telecable. Telecable se llamaba. No, yo. Cablevisión. Aquí se llamaba el. Era Telecable. Era, ¿no? Telecable. Sí. Ah, no me acuerdo. Ahí por la de 20, enfrente de la Chrysler, ahí estaba. Por la de 20. Sí, Telecable. Ahí había un canal que se llamaba The Movie Channel. Ah, sí. Y cuando recién se puso el cable, ¿sí? Esa película las estaban pasando. Yo estaba en prepa ya. Telemedia. Esa no, fue después. Ese fue después, el de 99 pesos al mes. Ese fue después. Y ahí la pasaban con mucha frecuencia, pero sí, lamentable. Y es que volvemos a lo mismo de la que hace rato te platiqué. Pues vive a la sombra de un titán, güey. O sea, está viviendo al lado de Indiana Jones. No, güey, pues vete de aquí. Copia bastarda. Adelante. 1989. El abismo de Avis. De Avis. Sí. Un equipo civil de exploradores petroleros son enlistados para buscar un submarino nuclear accidentado, pero lo que encuentran es algo mucho más sorprendente. Con Ed Harris nuevamente, Mary Elizabeth Mastrantonio y Michael Biehn, dirigida por James Cameron. James Cameron. Chingona película. Y como dato friki, James Cameron también es explorador y le gusta mucho. Sí, le encanta. Y de hecho, de hecho, derivado a que es... explorador, en sus sueños recurrentes de ver qué podía encontrar en el abismo, saca esta película. Sí es una padre. Película fantástica. ¿Quién me la prestó? ¿Tú, Jimmy? La versión especial. Está fantástica. Y siguen con sus préstamos. Sí, es una a domicilio. Muy buena película. ¿Me la prestas? Bien, está bien. Yo te la apuesta. Sí, no es una. Es muy buena película. A mí lo que me gustó mucho de las cosas que más recuerdo de esa película era que. Que estaban adentro del agua. Eso, dentro del agua y que el oxígeno era el líquido. Tanque de líquido. El oxígeno líquido. Sí. Se me hizo eso muy original. Sí. Para que les explotaran los pulmones. Exacto. Sí, y las animaciones de que, bueno, los efectos especiales de aquellos años, muy padre. Sensacionales. Sí, muy buena película, a mí sí me gustó mucho. Sí, muy chido, la verdad es a mí se me confunde esa de la esfera. La esfera que te espera. No, está más chida la verdad. La esfera que te espera. Se te dio el cobre, carnal. Sí, ¿sabes por qué es eso de la esfera que te espera, verdad? No. ¿En serio no sabes por qué? Pues por un antrillo, ¿no? Que había acá. Sí. Había un antro macuarro. Es un lupanar, güey. Sí, o sea. Acá, donde ahora es la tienda del Issste, ¿no? No. Arriba donde es refaccionada Victorino. Canelas y la espera y que te esperas. Tú dices el Estelaris, se llamaba el otro. No, es el Estelaris, ¿no? Ese era una especie de tugurio corralón donde todo tipo de bicho. Bicho gatuno. Bicho y bicha. Anda, sí. Ándale, sí. De la misma calaña, olvídate. Sí, o sea, donde el día libre de la... Ay, ¿cómo domingos? Le hago para no decir gata? Los domingos. La trabajadora doméstica. La trabajadora perteneciente a la fauna doméstica. Es correcto. Tenía un día libre. Chinga. Y pues hace cuenta que si era puro de... No, pero de veras si era así, puro terráqueo, sí, puro terreno. Incluso, capitalizando un poquito el tema de hoy, nosotros tuvimos varias exploraciones ahí, güey. Sí. Eso te decía, hubiera sido bueno explorarlo. ¿Qué está pasando ahí, güey? Sí, dije, vamos no, a ver, pues salías como recolector. Todo rasguñado, güey. De pelos ahí, guácala, vámonos, güey. Sí fuimos como tres veces y al Estelar hice una vez nada más. Pero no, es que lo no, anunciaban con bombo y platillo, ¿no? Sí, y el grupo de los cadetes de Durango, que eran así también su propia versión bastardo de los bastardos por supuesto, esos, ¿verdad? Versión pirata, pues. Qué triste. 1990. También cuando... En 1990 tuvimos una verdadera película que es una joya. Este yo creo que es una de las mejores películas que ilustran la era de la exploración en África. Se llama Las Montañas de la Luna, Mountains of the Moon. Ah, no la vi. Es la historia real de la expedición del capitán Richard Francis Burton y el teniente John Hanning Speke para encontrar la fuente del Nilo en nombre de la reina Victoria para el Imperio Británico. El filme sigue la historia del encuentro de estos dos personajes, su amistad a través de la adversidad y su disolución tras el final de su aventura. No mames, güey, es sí. un peliculón, güey. No está. Cuando llegan a las cataratas, ¿no? Sí, sí, sí dan con el, sí. Con, pues, con la fuente del Nilo. La fuente, sí, principal. Fue protagonizada por Patrick Bergin, Ian Glen, sí, del 90. Sí. Ian Glen y Richard A. Grant. Hay montones de escenas que me pudieron venir a la memoria de esta película que son memorables, como la escena donde está dormido Ian Glen y se le mete un escarabajo en el oído y que para poder quitarlo él desesperado porque lo sentía caminando dentro de su oído. Su cerebro. Termina metiéndose un palo en el oído para sacárselo y se truena el tímpano. Está bien, cabronesa. O una noche que están en el campamento y son atacados por, pues ahora sí que por nativos, güey. Y salen huyendo como pueden, güey. Heridos, con lanzas. Está muy cabrón la escena, güey. Pero te narra realmente lo que en realidad estos hombres vivieron. Sí, aparte de sus paisajes, olvídate. Sí, no, una fregonería. Te quedas pendejo viendo eso, una maravilla, cabrón. Las enfermedades, sí. La falta de provisiones, o sea, y te hace pensar realmente lo que estos los personas... Los nativos, me gustaba mucho los nativos también, sí. Sí, ¿cómo es el enfoque? Sí. No. Aquí no hay albur ni nada, cabrón. Y es una muy, muy, muy buena película. Yo creo que es de esas... Notable, sobresaliente. Sí, muy recomendable. Las Montañas de la Luna. Si pueden y tienen oportunidad de verla, véanla, no lo piensen. En el 92 es el... Claro. Pues ahora sí que es el aniversario número 500 del descubrimiento de América y surgieron varias películas interesantes al respecto. No. De hecho, como ya ven que hay ocasiones y lo hemos platicado de que hay películas... Casi clones de un tema. En este año, pues. ¿Casi clones o clasicones? No, casi clones. Casi clones. No. La primera era 1492, La Conquista del Paraíso. El descubrimiento de las Américas por parte de Cristóbal Colón y su efecto en los nativos. Fue dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Gerard Depardieu, Armand Assante y Sigourney Weaver. Amén. Y luego salió... Vale, pa' pura chingada. No, güey, lo mejor de esa fue su pista, la música, cabrón. Sí, la música de la peli. No, Vangelis, güey. Con Vangelis. Sí. No, es una maravilla de pieza. Oye, porque qué triste de director, qué triste de reparto, de fecha, de tema, cabrón. Lo echaron por la borda. Sí, güey, gachotote. Esa a mí siempre me pareció como que fue una película que se la sacaron porque tenían que aprovechar la fecha. Tienes que hacerla, güey. Ajá. Sí. Pero la música, nomás no, por la pura wey, música, no, vale la pena, güey. Ya. Y luego viene la otra película que es Christopher Columbus, The Discovery, El Descubrimiento. ¿Qué cosa es en español? El Navegador, güey. El Navegador, que no es. Que no es lo mismo que Cristóbal Colón. Es totalmente diferente, sí. Maestro. El Navegador genovés sobrepasa las intrigas de la corte del rey Fernando y la reina Isabel de España para ganarse su favor para financiar su expedición en búsqueda de las Indias Orientales. Esta fue dirigida por John Glen y protagonizada, ahí les va, Marlon Brando, Tom Selleck y George Carface. Que el otro día pues, los vale la madre. Pero esta estuvo mejor. Sí. Y fue una película que no se le metió tanta lana en publicidad como se le dio a la otra. Pero sin llegar a niveles. Ah, no. Es buena. Si las comparas, dices, bueno. Es buena. Está bien para ti, güey, sí. Exactamente. Sí, vale. No. Pasa. Sí. Adelante. Y luego de explorar, ahora sí que el nuevo mundo, nos vamos a nuevos mundos. En el 94, Stargate. Ay, buenísimo. Oye, ¿tienes la banda sonora? Pero la busco. Maestro, por favor. Esa música me sale bien bonita, güey, no manches. Me acuerdas de la semana. Stargate. Incluso la vi hace poquito con Liliana, que no la había visto. Está en Netflix. Y ya sabes, sí, ahí la vi impresionante. Ya la tengo en disco, güey, aquí está, vamos a verla. Y se estresó otra vez por el final, cabrón. Le digo, no, es que acuérdate que la película cumple su cometido en saber para qué era la puerta. Van, descubren la civilización y se regresan. Pues sí, güey. Pero, ¿y luego qué pasa con la puerta, güey? O sea, ¿qué? Bueno, ahí está la serie, güey. Ahí está la serie precisamente. Pero no, sí quedó como que molesta, como que se estresó porque ella quería el final feliz, güey. Donde de veras se acaba y ya se acabó, güey. Entonces quedó un poquito estresada. Pero es una película bien padre. Fíjate, esa yo la fui a ver al cine se me hace que al 2000. Porque no recuerdo, a la sala 2000, no recuerdo tanto el lugar en sí. ¿Qué año es? 94. 94. Ya tenía peleas en el Coliseo. Ya jalaba el sale 2001. Sí. Ah, no, sí, claro. Sí. Sí, pero se me hace que veníamos de la sala 2000. Te digo, no recuerdo el lugar, pero recuerdo el trayecto de regreso. Entonces. Y veníamos, no mames, emocionadísimos. Es una maravilla, güey. Del 95, fíjate, hubiera jurado que era antes, ¿eh? No, 94. Yo estaba en la prepa. ¿Estabas en la prepa? Yo también. En el último semestre. Estaba saliendo. En realidad ya me había revelado, me había salido mucho la chingada de la prepa. El diseño de sus elementos, los Horus o los Anubis. Sí, los cascos. Excelentes. Hijos, no manches, güey. Y aparte, para mí, sumamente notable, porque te agarras de alguna manera de la teoría extraterrestre, ¿no? De que las pirámides no las hicieron los egipcios, güey. Y que este era chido, así un dios, también andrógino. Era así, un extraterrestre. Con, que, rodeado de niños, sí, ¿verdad? Por cierto, inquietísimo, ¿verdad? Sí. Pero sí, muy padre, ¿no? Sí, es muy chingón esa chida, película. Así nos veníamos comentándola durante todo el camino, y que si esto, y que el otro, y que el Horus, y las naves, y todo. Jamás sacaron una segunda, ¿verdad? No, ya se fue directamente a la serie de televisión. Que fue muy acertado, porque luego le vino un segundo aire a MacGyver, a Richard Dean Anderson. Richard Dean Anderson. Y ahí ya no vi la serie, ¿eh? ¿No viste la serie? Yo quiero, es buenísima. Yo quiero un Jeep. Muy buena. ¿Stargate? Sí. Yo no la he visto. La serie es muy buena. Son un chorro de temporadas ya. Diez temporadas. En algún programa lo platicamos incluso. La de, yo vi una de Stargate que era no me acuerdo el nombre, pero fue la última de Stargate que hicieron, porque hicieron varias series. Era Stargate, la primera Stargate, y luego hicieron Stargate Atlantis, y esta otra de Stargate Universe. Yo empecé a ver la de Stargate Universe. En algún momento, en mi juventud, en mi década perdida también, vi la de Stargate, pero vi algún episodio y me la brinqué y pasó de noche. Ajá. Cuando vi esta de Stargate Universe, me encantó. Perra. Sí, y entonces termina la primera temporada y dije, no mames, güey. Tengo que ver la de Stargate original. Ajá. Entonces, en ese año que transcurrió entre la primera y la segunda temporada de Universe, me aventé precisamente las 10 temporadas de Stargate. Órale. Sí, está muy, muy, muy padre. Que sí. Dijiste que este Richard Dean Anderson estuvo, creo, en 8, ¿verdad? No, está en todas. ¿Hasta las últimas? Sí, está en todas. Sí, sí, sí. Ah, qué buena onda. Sí, vale bastante la pena, ¿eh? ¿Sí concluye la serie? O sea, ¿sí tiene un final o ¿tuvo? ¿Quedó como en pausa? Sí concluye bien. De hecho, tiene 3 películas adicionales. Y queda muy bien, ¿eh? La verdad, sí, está chida. Órale. Salen las 10 temporadas, pero ya no es el protagonista en las últimas. Ah, ya es hay otro actor que lo otro vale. Equipo que lo que se también une. Te voy a preguntar eso, el equipo que trae los coprotagonistas de la serie, ¿sí son buenos también? Sí, o sea, hacen muy padre química el equipo. Entonces la dinámica de la serie se hace muy muy buena. Vale. Entonces no te cansa, no hay el ay, este cabrón ya quítalo. No, vale. no están muy chidos. Al hablar de Stargate me trae a la memoria, esos años más adelante, a lo mejor la vas a mencionar, la serie de Terranova. ¿La Terra? Sí. Y como que agarraron muchos elementos de Stargate. Pero al rato a lo mejor la vamos a comentar también. A ver, eso. Bueno. 95. Apolo 13. Apolo 13. La NASA deberá pensar en una estrategia para regresar al Apolo 13 de regreso a la Tierra después de que la nave sufriera un accidente en su viaje a la Luna que pone en peligro a los astronautas a bordo. Ron Howard. Yo acabo de entrar al Tecno. Ron Howard. Tom Hanks, Bill Paxton y Kevin Bacon. Muy buen elenco esa película. Sí, tengo que decir que es de mis películas favoritas. Muy bien hecha. Padrísima. Y también sale Ed Harris. Ed Harris. Sí. De hecho, Ed Harris es simpático porque sale en la de The Right Stuff, que habla precisamente del programa del Mercury 7. Simpático, como dice... No. Simpático de interesante. Ah. Y el que sea ahora, interesante. Y que sea ahora el director del centro de control del control de vuelo, pues, o sea, es un buen papel, ¿no? Y sí le queda bastante. Sí, bastante bien. 97. 7 años en el Tíbet. ¿Es exploración? ¿Compraste? Sí, pues el tipo era un montañista austriaco que se hace amigo del Dalai Lama durante la época en la que China se anexa al Tíbet. O sea, y tiene el estilo y el aire de nunca Marco la vi, Polo. ¿Eh? Anula, la vi. Vela. No, yo también vela. Nada más la supe, pero no. Pero explora, o sea, sí, anda ahí buscando a ver qué onda. Es que descubre todo lo que es el Tíbet. Acuérdense que el Tíbet en aquella época era una ciudad prohibida. Estaba ciudad cerrada, no se sabía nada de ellos, etcétera. Entonces era el primero, bueno, son los primeros occidentales que están en Tíbet. Entonces, por ese lado está muy padre. Uh-huh. Y tienen un desarrollo de personajes muy bueno. Sí. Véala, se la recomiendo. Y está en Netflix, por cierto. Sí. Es con Brad Pitt, David Trewis y B.D. Wong. Entonces está chido. 98. No, 97. Échala. No puedo dejar de mencionarla. De la novela del mismo nombre del maestro Carl Sagan, ya lo habías dicho. Contacto. Ah, sí. Contacto. Esa película también es pilar de mis creencias favoritas. De teorías extraterrestres. Extraterrestres. Donde. ¿Cómo se llama? La doctora Haraway. Haraway. Hace el escaneo, ¿no? De las frecuencias que mandan las estrellas y descubre un mensaje para construir una, pues que es una máquina, ¿no? Que te transporta por un agujero de gusano. Ya vamos a empezar otra vez con los agujeros. Y te transporta Carlos, a hacer el primer contacto oficial. Y nadie le cree, ¿no? Sí, no, gran película también, gran película. Me encantan los... Es con Jodie Foster, ¿no es esa? Sí. Muy bueno. ¿Cómo se llamaba el Matthew McConaughey, el personaje? Ah, era un padre, el ay, güey. El reverendo, ¿el qué? ¿Alegría? No, bueno, lo que me gustaba mucho eran las discusiones teológicas y científicas que se aventaban. No, tremendas. Ellos dos, porque realmente te ponen a pensar seriamente sobre tus convicciones, ¿no? Dices, ay, cabrón. Sí, incluso era asesor del presidente y en esa fiquitante este güey. Pues es un viajezote la película. No, está bien chida, güey. Sí, está bien chida. Y en el momento en que está en la playa o en el lugar sola y así como que, ¿qué onda? Y lo más interesante es que no puede explicarlo y nadie le cree, cabrón. Ahí hay como un tribunal, ¿no? La están juzgando, güey, ante la unidad de todo el planeta. Unos segundos y ya te aventaste y al final dices, ¿sabes qué? Esto fue lo que yo vi, güey, y no te lo puedo demostrar, cabrón. Sí. Y muy metido ahí, güey, ¿usted cree en Dios, cabrón? Sí. No, güey, soy científico, yo no puedo creer en eso. No, pues entonces vales madre, güey. Sí, o sea, como con eso la tumba. La refutan. Pero luego acuérdate de aquella plática de computadora a computadora de del personaje este, el malo, el que abandona su puesto para dedicarse exclusivamente a chingarse a esta vieja. Y no de la manera divertida. Y una morenita que es la asesora del presidente. Que dicen que lo raro no es si grabó o no grabó, sino que son las horas de estática grabadas. Así porque es. Ella viajó en un instante. O sea, fueron segundos los que pasó, estuvo. Cayó, pero sí. Ella estuvo horas grabando, muchas horas grabando. Sí. Entonces dice, bueno, ¿y esas tantas horas dónde estuvo? Y es una película reflexiva, ¿eh? O sea, porque de pronto sí te lleva a pensar, bueno, ¿y Contacto. Realmente qué pasó? Una gran película. Está buena esa película. Muy, inspirada muy por Carl Sagan. Los efectos muy padres también. Sí, no. Véanla. Súper. Luego del 92, que estamos hablando acerca de las películas del descubrimiento de América. Esta como que se les hizo tarde y se acordaron que se les había pasado el aniversario. La celebración. Sí, y en el 98 sacaron La Otra Conquista. Es mayo de 1520 en el vasto Imperio Azteca, un año después de que el conquistador español Hernán Cortés llegara a México. Esta está dirigida por Salvador Carrasco, protagonizada por Damián Delgado, José Carlos Rodríguez y Elpidia Carrillo. ¿Elpidia Carrillo? Esa película es triste. Sí. Porque es La Otra Conquista, al final de cuentas, es el título, ¿no? Está vista desde el punto de vista precisamente del prehispánico. Sí, muy fuerte. La manera como fueron prácticamente obligados a creer en otro dios, dejar fuera todas sus deidades, ¿no? Todo este rollo. Es una película fuerte, ¿eh? O sea, ¿sabes cómo si pueden, véanla, ¿eh? ¿Sabes cómo la comparo? Como Apocalipto, pero bien hecha, güey. Ah, claro. Sí, sin tanto marketing, sin tantos efectos ni nada, pero sí está... Y una historia más recta, bro. Sí. ¿No? Sí. Es fuerte esa película, si pueden, véanla también. 98. Ay, güey, esta es otra de esas que no pueden perderse si les gusta la exploración espacial. De la Tierra a la Luna, From the Earth to the Moon, de 1998. Es una miniserie y es una dramatización del programa espacial Apolo que llevará al hombre a la Luna, protagonizada por Tom Hanks, Nick Searcy y Lane Smith. No, no. ¿Está buena? No mames, es una maravilla. De hecho, la serie comienza con el discurso, están los de la, están algunos de los de la NASA en una oficina escuchando el discurso por radio de John Fitzgerald Kennedy diciendo que se comprometían al final de la década de poner a un hombre y traerlo de regreso, y los de la NASA están volteando a verse entre ellos de no mames, güey. Vamos a hacer eso, güey. ¿Qué pedo? Ya nos embarcaron, güey. Sí, o podemos. Sea, ahí es donde se enteran, güey. Y están con la cara de no seas mamón. Y se ve cómo se empiezan a fricar, güey, de lo que les están diciendo que tienen que hacer, güey. Y sí, entonces hacen todo el programa Apolo para pues, cumplir con la meta, ¿no? Con lo que dijo este güey. Está cabroncísima. Está muy, muy, muy buena. Que por cierto, tenemos pendiente ahí un especial, el hombre realmente llegó a la luna. Ah, está en la conspiración, ¿verdad? Sí, hay que preparar eso. Sí, ya. Está chido. Está padre. Y luego, del 98 saltamos al 2000. Red Planet, Planeta Rojo. Ah, excelente. Astronautas y su robot Anne buscan por una solución para salvar a la moribunda y contaminada Tierra en Marte, solo para que su misión se desvíe terriblemente. Planeta Rojo. Protagonizada con Val Kilmer, Carrie Ann Moss y Tom Sizemore. Sí, Trinity. Ahí sale. Oye, no mames, estoy perdido, cabrón. No he visto ninguna de las que dicen. No mames, neta. Ninguna. Ahí sale Terrence Stamp también. Sí, Terrence Stamp. Aquellas películas. Era el filósofo de la misión. Sí, era como el maestro, ¿no? Era el Gandalf de la nave. Es que en ese entonces hacía yo puro deporte. Estamos en el 90 y qué. Esta ya es del 2000. Del 2000. Sí, pues. Brincando el año. Sí. ¿Qué? Te acabo de entrar a la carrera. No, yo ya había salido. Yo salí de la carrera del 99. Ahí. Ya estaba en la maestría yo. Fíjate nomás. Fíjate. ¿Quién sabe qué dijo? Porque no está en el micrófono, sí, pero está bien. Sí, sí. Otra del 2000. No, pero esa es una gran película. Sí, es muy buena. Muy, excelente, muy buena. Otra del 2000. Castaway. Ah, puede ser. Wilson. Es un Robinson Crusoe. Es un Robinson contemporáneo. Exactamente. ¿Se acuerdan lo que platicamos? Pero esto no traía ni madres, güey, más que las cajitas. Sí, lo que logró rescatar. A mí me dio mucha risa que una de las cajas termina entregándola. Ah, al final, que ¿sí? Por cierto, va al rancho, es el de las alitas, ¿no? La chava esta que. Ah, que sí, el esposo al principio de la película le pone el cuerno con una moscovita allá en la Rusia. Y ella. Le hizo una rusa. Bueno, sí, sí, claro, por supuesto, ¿verdad? Y la señora, o sea, la esposa, pues ella al final es la que le entregan el paquete, la que fabrica las alitas de metal, y está bastante simpatiquísima. Sí, en serio. Entonces, como que dice, le dejó el paquete, no estaba, lee el mapa, dice, para allá está Amarillo, para allá está Canadá, para allá no sé qué. Se va ella y este obvio piensa, dije, ah, me voy a regresar por esta porque le ve el escudito de las alitas. De las alitas en la parte de atrás de la camioneta. Entonces se supone que dije, este se renueva sus ganas de volver a conectar a una mujer. Yo creo que esa película habla de mucha autoexploración, ¿no? En el sentido de... ¿Con sin albur o con albur, güey? No, sin albur. Ah, okay. En el sentido de enfrentarse a la soledad. Sí, no, esa es una gran película. Sí, ya fuera de bromas, es una muy, muy extraordinaria buena película, sí. Fue dirigida por Robert Zemeckis, Tom Robert Hanks, Zemeckis, Ellen Hunt y Paul Sánchez. Y Wilson. ¿Cuál es la simpaticísima? No, aquí no sale en eso. No me acuerdo. Pero no. Sí, ves la parte final de la película, sí. Es una pelirroja. Ay. Pero digas sí, que no viste Náufrago, güey. Tampoco. No manches. ¿Neta, güey? No vi Náufrago. Ay, cabrón. Bueno, año 2000. Una película de esas de televisión que se llama Longitud. No la vi. Esta es una película bastante inteligente porque narra dos historias, pero al paralelo. Una va en el siglo XVIII, donde Harrison construye un cronómetro marino para hacer la navegación más segura. Y la otra historia va a la vez en el siglo XX, actualmente, donde Gould está obsesionado con restaurar precisamente dicho cronómetro. Órale. Entonces se van cruzando las líneas argumentales. Está muy, muy padre la película. Esa creo que la vi alguna vez en el A&E. Está muy chida la película y jamás volví a verla. Es con Jonathan Coy, Christopher Hudson y Jeremy Irons y Peter Cartwright. Jeremy Planchas. Sí, está buena la película. Se la recomiendo bastante. Se llama Longitud. Y luego, en el mismo año 2000, hay otra película que se llama The Endurance. Es Shackleton y su legendaria expedición al Antártico. hablamos hace rato de la conquista del Polo Norte. Sí. Esta es la otra historia, sur, la del Polo lado. Sur con Shackleton. Es el recuento de la fatídica expedición de Sir Ernest Shackleton a la Antártida en 1914 al 16. Se pierden. Con muestras de nuevas filmaciones y entrevistas con los familiares a los sobrevivientes y escenas de las verdaderas locaciones. Muy buena, ¿eh? Muy, sí, muy, muy buena. Es protagonizada por Liam Neeson, Julian Ayer, John Brueckenbrough y David Cale. Sí, está muy, muy padre la película. Año 2003, Master and Commander. No, espéreme. Año 2000, te faltó una. Misión a Marte. Era el clon de la de Red Planet. Sí, bueno, con un contexto diferente, ¿no? Ajá. Que también van al planeta rojo a descubrir aquella supuesta cara de Sidonia, que desde el satélite se ve que es una cara gigantesca en una montaña. Y resulta ser que ciertamente sí es, ¿no? Adentro hay una nave espacial. La nave espacial, sí, como una semilla, y al final uno de los humanos pues se va al infinito y más allá. Los demás regresan, uno se muere, el comandante Woody se muere. Pero está bien chida, ¿no? Es una expedición de rescate. Van sobres de un amigo de ellos, precisamente, que quedó allá varado. Hay imágenes muy pobres de qué es lo que sucede. Y resulta ser que con el radar de los módulos que mandan de sus vehículos, con el radar activan una alarma y sale como un remolino gigante y se los come y los madrea y los hace explotar así horrible, hasta que descifran el por qué se está defendiendo la cosa esa, ¿no? Porque aparentemente se está defendiendo. Y bueno, no, al final lo logran y uno de ellos se va. Muy bien, también muy padre. 2003. La de Master and Commander. 2001, fíjate. ¿Tienes esta, otra? Esta la quiero mencionar porque... Ay, bueno, pues ahí te va. Si no quedan, no importa, me vale. Año 2001. Un Oscar. Igual y me vale madre. Final Fantasy. Aquella primera película que trataron de animar. La de Spirit Within. Esa. Muy buena. Sí, sí, donde Aki está buscando los espíritus, ¿no? El quinto espíritu, ¿cómo se llama? Sí. Algo así. Los siete espíritus. Está buscando elementos para tratar de revertir una invasión, teórica invasión extraterrestre, que al final son espíritus enojados en un cráter en alguna parte de Rusia. Y llegar a Gaia, que era... Muy buena película, ¿eh? Fue la primera película animada, sí, con personajes humanos, casi humanos. Sí. Muy pares efectos. Sí, fue punta de iceberg, de lanza. De otras películas que han salido, ¿no? Muy buena, muy sí, buena sí, película, ¿eh? Sí, sí, fue... Incluso yo recuerdo haber visto un foro donde se platicó de que, independientemente de que hicieron un gran trabajo digital y la historia está padre y todo muy padre, o sea, fue un asco financieramente hablando. O sea, perdieron más de, no sé, 100 millones de dólares. O sea, olvídate, les fue del nabo. Pero la pieza ahí queda, güey, ¿no? Y está bien, bien chida. Los ¿no? que son... fantástica, ¿no? Adictos a las animaciones, es muy buena esa, ¿eh? O sea, es muy, muy buena película. A mí sí me gustó. Bien, bien padre. Sí es. A mí me impresionaron las gráficas, o sea, el nivel de animación. Yo así dije, ¡ay, no, güey! El cabello, güey. El cabello. Sí, no. Incluso ahorita la ves. Pues fueron los primeros monitos de manga hechos así realistas, ¿no? Sí, sí. Sí, no, no. Y los Deep Eyes, los comandos, se veían bien chidos. Sí, estaban bien chidos, sí. Sí, no, muy padre, muy padre. Y digo, conceptualizada en ese mundo post-apocalíptico. Que no soy cliente. Y bueno, ¿no? Ahí queda. No quería dejar pasarla. Adelante. Bueno, entonces, como decía, Master and Commander, The Far Side of the World. Porque de sabes 2003. También cuál es. Ah, espérate, 2001. Aquí viene. Ay, yo no sé si decirlo o no, me da un poco de pena. Pero me vale, di, güey. Me vale, sí. Lara Croft en Tomb Raider. ¿Qué onda? Sí, sí, no. Tomb Raider. Vaselina, carnal. Ah, sí, es cierto, güey. Oye, ya me salvaste, pues estaba sudando. Lara Croft. Lara Croft en Tomb Raider. Tomb Raider. Pues también. ¿Qué? Si pues es, esa es aventura. Si es una exploradora. Ah, esa es más bien de aventuras. Es, aventura, es mi esposa. Sí. Pues dije, bueno, claro, me vale. No importa que me den carro. Estaba chido el traje, veo. Adelante, sí. ¿2000 qué? 3. 2003, adelante. Master and Commander. Ahí está. Bueno, durante las guerras napoleónicas, un capitán británico lleva a su tripulación y a su barco al límite de la persecución de un formidable barco de guerra francés por los mares de Sudamérica. Es una fantástica película marina. Yo creo que es de las mejores películas de la era de la navegación. Muy, muy, muy buena. Protagonizada por Russell Crowe, Paul Bettany y Billy Lloyd. No la he visto, fíjate. Anda, güey, no te va a fascinar, güey. Sí. Porque el... Anda, güey. Hay un doctor, güey, el científico que cura ya a la gente del barco y todo. Y es también científico de observación de aves y cualquier animal, güey. Entonces, por ejemplo, llegan a la Galápagos y se suelta dibujando y queriendo agarrar así todas las especies que llega a ver. Y la parte en la que el capitán... Russell Crowe le agarra la onda también de los conceptos de camuflaje, pues, de mimetización de los animales, hace que puedan ganarle la batalla al último arco con el que se enfrentan. Porque, ay, chichis. Sí, porque hace cuenta que lo transforman como si fuera un barco ballenero, ¿qué es? Sí. Un ballenero y se agarran los trompos y se pone chido. Fíjate, muy mentada y nunca la he visto. Sí, yo tampoco. Lo que se pone es que el barco francés era una mega mamada. Te das cuenta que era un pinche tanque espeluznante. Y en una rociadita, güey, les puso una chinga y... Entonces no hallaban cómo. Y entonces pues dicen, pues todos los barcos tienen el mismo punto débil, que es la parte trasera del barco. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se iban a acercar al barco sin que el otro los hiciera caca? El Acheron, ¿va? El Acheron. Y precisamente siguiendo los conceptos del amigo, que era explorador y era científico, mimetizan, es decir, cambian la apariencia del barco a como si fuera un barco ballenero, para que el Acheron se acercara, los fuera a precisamente hacer su presa. Y esto, sorpresa, ay madres, güey. Está muy chingona la película, pero muy, muy, muy fregona. Y está basada en unas novelas precisamente de... ¿cómo se llama el capitán? ¿Nemo? No, el que la hacía de Russell Crowe, de Lucky Jack. Están basados precisamente en una serie de novelas del personaje. Esta era la primera adaptación de una de esas novelas. Jack Aubrey, ¿no? Jack Aubrey. Aubrey, ¿verdad? Jack Aubrey. Que le decían Lucky Jack. Afortunado Jack. Y y después todo el mundo pensamos que a lo mejor iban a hacer secuela, o sea, las siguientes novelas. Y no, nada más hicieron y nada más. Y no le fue mal en taquilla, le fue bastante bien. Incluso estuvo nominada a Oscar. Sí, estuvo. Y yo estuve tratándola de localizar hasta en Liverpool, en Sanborns. Ahí la tengo. ¿Pen original? Ah, perro. No, o sea, no la conocía. Candela no tiene copias, ¿eh? ¿Qué clase de pregunta es esa? No, porque yo sí la nomás en copia la puedo obtener. Okay. Sí, casi se me desmaya, cabrón. No, inclusive llegabas ahí con la dependienta de Liverpool. Oiga, esta. ¿Eh? ¿De qué me está hablando? Ay, ¿cómo se dice en español? Sí, ya sé. Wey. Es que era el Conalep. El Conalep. Hasta en Blockbuster no la tenía. Qué triste. Adelante. 2005. 2003. Échala. 2003. Antes de que me interrumpas tres veces. 2001. Gané. Qué quietos, cabrón. Bueno, 2003. Andan con cuerda. Porque ya hay 2003, que 2003, una película de exploración. Bueno, no era el principal objetivo, pero sí exploran durante su recorrido el núcleo. ¿Te acuerdas del núcleo? Sí, es muy buena esa. Sí, donde... Palomera divertida. Sí, está padre. Yo la compré. No es placer culposo porque pues está... Aaron Eckhart, ¿no? Aaron Eckhart. Sí. Donde por la torpeza de los humanos el núcleo terrestre se detiene y empieza el desmadre, nos vamos a morir. Diseñan una nave que es como un topo que va perforando con un... Es como pues, un es gusano. Como, sí. Un taladro. Saca un taladro como de rayos, no sé qué rayos, y va fundiendo lo que está adelante. Y va ensartándose sobre la tierra. Y pues pasa por lugares así extraordinarios y fantasiosos. Llega a un lugar como Naica, ahí en el norte de México, que son gemas gigantes. Y no, está padre. Y al final tienen que llegar al centro de la tierra para dejar unas bombas nucleares y explotarlas de cierta manera para que otra vez el núcleo terrestre se reactive exactamente y empieza a girar. Y durante el proceso, pues ahí van dejando los muertitos, ¿no? Y al final siempre se salva la piloto. ¿Quién era la piloto? Fíjate, ¿te acuerdas? Está Swank, Hillary Swank. Ella. Fíjate que en el 2015 hubo un remake, se llamaba Salven al Chapo, güey. ¡Ay, cabrón! No, mamá, con mucho más éxito, seguramente. Sí, ok. El núcleo. 2003, perdón, adelante. 2005, adelante. The New World, el nuevo mundo. La historia de la exploración inglesa de Virginia, el encuentro de dos mundos y el amor de Pocahontas. Ay, güey. De Pocahontas. No, que no le estés jalando ahí, güey. Sigue. Le estés jalando ahí al hilo ese. Colin Farrell, Christopher Plummer. La película está mala. Es de Terrence Malick. Sin comentario. Sí. 2009. Avatar. 2007. No, no, 2009, 2007, Pathfinders. ¿Cuál es esa, güey? No, man. Es la única que va a decir, güey. Estaba esperando el 2009. La de Conquistadores, no lo puedo creer, es la que me estaba esperando. Ah, la de los vikingos. Era la de los vikingos. Ah, está chida. ¿No conoces Pathfinders? No. Sí. Sale con este... ¿Cómo se llama en español? Ay, güey. Conquistadores. Conquistadores. Sí. Eso narra la historia de cómo los vikingos llegan a América. Con Éomer. Pero ya cuando regresan, o sea, se pierde uno de los vikingos en una de las primeras incursiones con los indios norteamericanos, ¿verdad? Uh-huh. Y ya cuando regresan, pues ya es un vikingo hecho indio que trata de impedir que cuando ya llegan los Drakkar con los vikingos, ya cuando llega la invasión, pues que ya no se chinguen a su pueblo, que en ese momento ya es su familia. Ya ves que ellos hacían sus expediciones anuales. Ah. Entonces en una de esas el güey se queda ahí y estaba morrillón. Sí. Entonces se queda viviendo con los nativos, o sea, la vil de ¿cómo se llama? Danza con lobos. Ahí se queda con ellos. Tatanka. Y cuando regresan los vikingos después, este güey pues ya es más de allá de ellos, de los nativos. Y se pone chido los madrazos. Sí. Y haz de cuenta que ya sí está interesante la mezcla de un indio norteamericano y de un vikingo. Los vikingos espléndidos. Notables. Ese es un vikingo. Estuvieras yo como que hiciera un casco de esos para la moto. Ah, perro. Sí, está muy chida la película. Ay, no, sí. Y le fue mal en taquilla, fíjate. Ah, tristemente. Sí, la pavorraron. Pero ¿sabes qué fue lo bueno? Esa tuvo un nicho. Ya en el lugar de nuestros corazones, ya cuando salen DVD, o sea, hubo mucha demanda por ahí. Yo me acuerdo que tuvo así como que un despunte, como que su propio boom, después de muy menospreciada, porque pensaron que, así como habíamos dicho, que jalan el rating de las otras, como que era la moda, y pensamos que iba a ser del corte de 300 y de todas las 300 películas que salieron de ese estilo de postura estética. Entonces fue menospreciada por ese. Pero no, fíjate, la historia sí tenía su encanto propio, y a mí me gusta mucho esa película. La postura estética es magnífica, porque rompen con la paleta ocre tan de moda en el ambiente photoshopeado, que desde 300 se puso muy muy muy de moda. Entonces ya todo lo veías, querías algo épico y tenía ese filtro como color ámbar. Entonces tenía esos sepias y esos colores ocres que a mí me agradan, pero me saturan pronto. Uh-huh. Y la de Conquistadores se fue al estilo noventero, como una vez lo apuntamos. El tono azul. De los tonos azules. Hermosa la postura, sí, o sea, bonito. Desde cómo se ve el océano así entre negro y azul prusiano. Un azul de estos. Las neblinas, el uso de la neblina es fantástico. Sí, sí. Maravilloso. Y los vikingos están desgraciados, o sea, están grandísimos. Con las capotas esas, las aleas en la espalda, los cascos todos metálicos con los cuernos retorcidos. Esos son los mejores vikingos que he visto, ¿eh? Así, los mejores. Sí, está chida la película. Sí, vale, muy chingón. Sí. No ibas a decir otra. 2007. Sí, porque ya llevamos. Es una película, es casi un monólogo, se llama Into the Wild, no sé cómo se llama en español. Es un chavo que termina sus estudios universitarios y no le gusta el tipo de vida que lleva con sus papás, con su familia, con sus amigos. Decide cortar toda esa cosa que le estorba, agarra su mochila y empieza un viaje, creo desde la zona de Los Ángeles, por ahí así, hasta Alaska. Y ahí se va como puede, ¿no? De ride, subiendo hacia un tren. Y llega a Alaska, a su punto, a su lugar prometido, después de ir buscando, ¿no? Dónde dormirse, todo eso. ir conociendo un paraje totalmente vacío. Imagínate pasar por la zona norte de Gringolandia y luego Canadá, que está prácticamente deshabitado, hasta Alaska, güey. Guamas. Y de manera fortuita encuentra un cascarón de un camión como de los 50, no sé, de los 40, donde previamente habitó alguien ahí, o sea, hizo su casita, su mesita ahí, y él se mete ese cascarón y ahí vive. Y ahí se está un buen rato hasta que él, pues como que aterriza, ¿no? Sus demonios y todo eso, y emprende su regreso, ¿no? 2007, Into the Wild, es casi un monólogo, está bien padre la película. Y está en Netflix. Ah, mira. Adelante. 2009, Avatar. Ah, claro. Película, tenía que mencionar. Un soldado paralítico es enviado a la luna de Pandora en una misión única donde se ve dividido entre seguir sus órdenes y proteger al mundo que ahora considera su hogar. Pocahontas con pitufos. Oh, qué despreciativo. Hay un capítulo de South Park que se llama... como danzando con pitufos, ¿no lo vieron? No. No seas mamón. Haz de cuenta que, por lo que tú quieras, por competir por la presidencia del salón, Carmen se inventó una historia de danzando con los pitufos. Y pues supuestamente la competidora de él se encargó de matar a los pitufos porque les destruyó su planetita para construir un jardín. Y él que se había... inmiscuido y se enamoró de Pitufina, pues la quiso proteger, pero pues ya todo fue inútil. Y la otra muchachilla le cede la victoria con tal de escribir la historia y vende los derechos. Y finalmente es Avatar. ¿Y a quién le vendiste los derechos? Y la ya daba así que dice, ¡carajo! Y ahí se dice atrás, Avatar. Eso está chidote ese capítulo. Fíjate que esa película yo no la vi en el cine, no quise. ¿Por qué? Ah, a mí se me pinche pasó, futuro ¿no lejano. ¿La viste, güey? En el cine, ¿no, güey? No, del futuro lejano dije, no mames, nah, ya ves que no soy cliente. Y un amigo que es de los pocos dinosaurieros dragoneros que hay aquí, me dijo, oye, está padre, o sea, los monotes, los mustrillos, sí, están chispas de primero, pero luego no. Ah, dije, es que yo la otra vez vi en las cajitas felices los caballillos esos y no, se me hicieron muy pinchones. Y ya cuando por fin la vi, no, sin cámara, está chida la película. Sí. Yo tengo en mi colección de dragones la del Toruk. Toruk Macto. El Truk Macto. Sí, sí, ahí lo tengo. Sí, no está perra. Afortunado. Está perra. La próxima semana lo traigo. Yo así como las fotografías, mucho. El King Kong, el mezcal, el alimento, pero bueno. Sí. Sí, si traes el alimento, güey, que le no, ya vino ya, su sí. Primo a dejar el cargamento, sí. 2012. Bueno. Con Tiki. Ah, con Tiki. ¿Ibas a decir uno? Muy pronto el especial de Avatar. Sí. Con Tiki 2012. El cruce épico de 4.300 millas por el Pacífico en una balsa de madera del explorador legendario Thor Heyerdahl de 1947. En su esfuerzo para probar de que les fue posible a los sudamericanos el viajar a las Polinesias en los tiempos precolombinos. Ah, fantástica. Excelente. Sí, fantástica. Excelente. Fantástica. Con Tiki. Con Tiki. Ah, me suena. A los 80s que sacas Scouts. En Scouts. Sí. Con Tiki. Sí. Lo que es que en los 80s te comes la fruta con Tico. Sí. Sí. 2012, Prometheus. Prometeo, joya. Siguiendo las pistas del origen de la humanidad, un equipo cruza el universo y encuentra una estructura en un lejano planeta que contiene una estatua monolítica de una cabeza humanoide y unos misteriosos cilindros, y pronto descubrirán que no están solos. Otra vez, Ridley Scott, Naomi Rapaz, Logan Marshall Green y Michael Fassbender. No, y sale también la dueña de la empresa. Charlize Theron. Oye, la estabas omitiendo. No. O sea, es la primera que tienes. Y el comandante, ¿cómo se llama? El que sale. Idris Elba. Él es él también. Sí, el que no te gusta de 007 porque ya está muy viejo. ¿Qué queda, güey? Se ve más viejo el otro, el güero que está ahorita, güey. Pero ya va de salida. Por eso. Muy buena película, ¿eh? Excelente. Sí, sí. La otra vez tuve la fortuna de disfrutarla en televisión y no, man, no está. Güey. Cabrona, y nos dejan picados de alacrán, güey. Sí, cabrón. ¿Qué sigue, cabrón? ¿Dónde? O sea, sigue, ¿para dónde va este rollo, no? Con o sea, los ingenieros, güey. Sí, güey. No, muy cabrón, chingón, no, ¿eh? No, no, fantástica. Para mí fue muy sorprendente, tengo que decirlo, ver a los ingenieros y ver a lo que salió de eso, ¿no? Sí, a su comienzo años. También. Sí, hombre. Impactante. Muy el primer tercio de la película es fantástico. Se desmorona. Hasta la pinche tormenta, sí. Es espantosa. Es la primera vez que de veras me sentí en otro planeta, ¿eh? Porque ya ves que llegan a... ¿Cómo se llama el planeta? Tatooine. No, Tatooine es el de las competencias, ¿no? Star Wars. Naboo, sí. El de la reina. Sí. Ya es que está así como que prehistoriquesco, pero en la pinche selva de Chiapas y ya, sí. O sea, no tiene caso. Está y así. El del desierto también, el pinche desierto ya. Pero no, ese está bien gacho, pinche planeta. Sí, está chido. Sí, sí, está perro. Sí, ese sí me daría. Oye, y las ya. Necesidades, ¿cómo las presentan, verdad? Así de que te espero de volada, órale. Ah, para echar pata. Sí. Ah, sí, le dice el comandante, ¿no? Ya sé que quieres venir aquí a... Aquí me... Bueno, te espero ahorita en 10 minutos. Ah, y vaya a clavar las tablas y se regresa, güey. Sí. 2013, Los últimos días en Marte, The Last Days on Mars, está en Netflix. Mars. Un grupo de astronautas exploradores sucumben uno a uno por una misteriosa y aterradora fuerza mientras juntaban especímenes en Marte. Esta fue protagonizada por Liv Schreiber, Elias Coteas y Ramora Garay. Es buena película, está buena. Sí, está recomendable. Dominguera, recomendable, chida. Está bien para ti. Sí, del Netflix, bien. Para que la chequen. ¿Cómo se llama? Last Days on Mars. Los últimos días en Marte. Sí, está padre. Interstellar 2014. Joya. De hecho, la música que están escuchando es de esta película. Y ya no la vi, hemos platicado ya de ella bastante. No mames, güey, es una maravilla de gracias película. Que en el programa pasado, quién sé cómo, pero sí quedó. Que dije, ay, la baladita esa ñoña que ojalá se esté oyendo en este momento. Sí, sí quedó, güey. Qué chido, güey. Esta de Interstellar es una joya. Sin embargo, siempre que la he visto un par de ocasiones y siempre acabo deprimido, güey. No, pues es que no es para menos, güey. El impacto es tremendo. Sí, ¿ya la tienes visto? Claro. Maldita sea. Sí, no, luego me la sí, sí, esta sí. Perra, güey, ¿no? Que no, le salgan no, clones, güey. Carnal. Sí. Es más, te voy a traer a ti la de Interstellar y a ti te voy a traer la de Master and Commander para que la veas. Okay. Anda, te vas a cagar. Y perdón, es de capas, te ¿sí? vas a emocionar sí. mucho, güey. Se va a zurrar en la pantaleta, güey. Marco Polo 2014, la serie que platicábamos hace rato Marco de Polo. Netflix. Sí. En un mundo repleto de avaricia, traición e intrigas sexuales y rivalidad, Marco Polo está basada en las aventuras del famoso explorador de la corte del gran Kublai Khan, en la China del siglo XIII. Qué buena está. Muy buena. Oye, sí. Qué bueno, porque es increíble que uno de los más grandes exploradores de la historia... Y nunca había tenido presencia en cine ni en televisión. No. Increíble. No, sí. De hecho, su libro se llamaba Il Milione, Los Millones, porque para aquel entonces ya en China todo lo que veía se le hacían cantidades estratosféricas. Sí. O sea, y estamos hablando de una persona que vivía en Venecia, que era una de las ciudades más concurridas de Europa en aquella época. Centro poderoso comercial. Entonces, que fuera a China y viera... las otro cantidades boleto. De todo sí, no, era boleto. Incomprensible para él. Entonces, para él, todo era en millones. ¿Y su libro así lo llamó? Cuando regresó, no, en realidad no lo llamó así. Él le puso las crónicas de la aventura de mi vida ahí en el lejano oriente. Pero haz de cuenta que la gente se burlaba porque no le creían que hubiera ciudades tan grandes ni tan que se manejaran personas y dinero en cantidades millonarias. Y por burla le decían el millón al libro. Ah, sí, el que dice que hay millones, ¿verdad? Sí. Ah, está como ver millones de personas y aquí es la ciudad más grande y somos 300,000. Sí. Y le decían el millón y se le quedó aquí el millón. Sí, es muy, muy, muy bueno. Sí, es un personaje poco explorado, ¿verdad? De veras. Anda, sí. Y su vida es fantástica. Sí, no manches. Ya sí, te sí. llevaba frailes. Es de esas vidas que no crees que realmente pudieron suceder, güey. Sí. O sea, estuvo en el lugar, en el momento y con toda la suerte del mundo a su favor, güey. Así de que en las aldeas ya cercanas, que no era China, se llamaban Katay, ¿no? Si era Katay. Mm. Ya cercano a Katay. Ah, porque China es como decir hasta la chingada. Sí, muy entonces, lejos, güey. China sí. también era un nombre despectivo para Katay. Sí, sí. Y cuando se va acercando. Kublai Khan es un hombre sabio, es nieto de Genghis Khan. De Genghis Khan. Que irónicamente el hijo, el padre de Kublai, no peló un gallo, ¿verdad? No, y Kublai Khan era todo lo contrario a su abuelo, es una persona sabia. Y les encargó que le llevaran monjes franciscanos porque le interesaba conocer el cristianismo, fíjate, hasta Katay. Pero no sobrevivieron. No. O sea, los monjes mueren en el camino que tardaban 7 años en llegar. Imagínate. En las aldeas cercanas a Katay, de bienvenida a Marco Polo le ofrecieron estar y hacer con 5 vírgenes, porque era tradición ofrecerle las hijas a los visitantes. Carne fresca. Y se aventó a 5 hermanas. Chingue. Y tenía 17 años, carnal. No, pues no, imagínate. No, pues le dio doble a cada quien. Sí, es una muy buena serie, Marco Polo. Tiene ya su segunda temporada en Netflix. Yo creo que a lo mejor ya a finales de bien este año. Bien trabajada, sí. Muy bien trabajada. Muy, muy vestuarios, güey. Fastuosos, güey. No, no manches. Y tenemos para terminar dos películas que vienen para este año. The Martian. Otra de Ridley Scott, por Matt Damon, Jessica Chastain y Kristen Wiig. Durante una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark Whitney se le cree muerto después de una tormenta feroz y es dejado atrás por su tripulación. Pero Whitney ha sobrevivido y se encuentra abandonado y solo en el hostil planeta. Con muy pocas provisiones, debe contar solo con su ingenio y espíritu para subsistir y encontrar la manera de mandar una señal a la Tierra de que él está vivo. ¿Y hay corto de esa? Sí, hay un, ¿cómo se llama? Trailer. The Martian. No, no hay trailer. Hay nada más fotos todavía. Sí, se ve bastante interesante. ¿Y Matt Damon es el protagonista? Es correcto. Órale. Y luego viene otra que se llama, y también platicamos de ella hace poquito, The Revenant. En la década de 1820, un colonizador, Hugh Glass, emprende un camino de venganza contra quienes lo dejaron por muerto después de un apabullante ataque de un oso. De González Iñárritu, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Tom Hardy y Will Poulter. ¿Y quién fotografía? El chivo, güey. Maestro. Sí, no, no, está cabrón. Entonces, ¿alguno tiene alguna para terminar? No. No, ya estuvo. Dora la exploradora. Sí. ¿Qué te dije, güey? Bien dijiste. ¿Qué te dije? Alguien va a salir. Se tardó 3 horas, güey. Pero lo dijo. Alguien va a salir con Dora la exploradora, güey. No, ya. Ay, cabrón. Y mapa y. Bueno, mochila, mochila, mochila, mochila. Alguien te dije, alguien va a salir con eso. Una espantosa X. I don't care. Bueno, este fue un recorrido así que para darle un buen cierre al tema de hace un año, sí, de Friki Explorando el Espacio. Cerrojazo. Pueden escuchar los 2 episodios y van a tener una muy, muy, muy, muy buena. Un muy buen recuento de, de filmes sobre exploración. Importante. Entonces esperamos que les haya gustado. ¿Comentarios finales? Ninguno, que tengo sueño. Todo lo que nos hemos reído el día de hoy. Ay, cabrón. Ya está, todas energías ahí. Neta que sí, ¿eh? Ay, bueno. Un programa, muy contento de estar aquí de nuevo y sí, ya. Llegaste un día después del programa, como siempre. Como casi siempre, ¿eh? Un saludo a toda la bandita. Y esperemos que nos sigan escuchando, échenle ganas y pues nomás. Yo pensé que tenías algo anotado ahí. Sí, no, estaba sacando cuentas. Bueno. No, pues nada, excelente. Sí, creo que queda pendiente un especial de Indiana Jones. Claro que me gustaría. Y pues nada, nuevamente felices a mi esposita por aguantarme 7 años. Felicidades. Felicidades a los dos. Sí. La semana pasada, pues en el mega episodio que tuvimos un episodio temático. Vamos a estar empezando a sacar de tiempo en tiempo algunos temáticos por ahí. Ya empezamos a hacer una buena lista de algunos que tenemos ahí. Entonces, espérenlos. Esperamos que les haya gustado este programa. Si nos escuchan por iTunes, no sean hojaldras. Pongan sus estrellitas. Pongan estrellitas ahí en iTunes, no sean malditos. Dejen sus reseñas. Sirven mucho de referencia para que otros también nos encuentren y nos sigan escuchando. También se pueden suscribir por iVoox o por Stitcher. O simplemente entrar a nuestra página, frikipodcast.net. Escuchar los episodios ahí directamente de la página o descargarlos directamente. Uh-huh. Viene la información de cada uno de los episodios, los que estuvimos en él, las ligas a nuestros perfiles de redes sociales y también la música del soundtrack que estamos utilizando. ¿A quién pusiste? Esta vez tocó al de Interstellar. Ah, no, sí, es la buena, que tenemos. Muy, muy buena. Entonces, para que también sepan de qué se trata. Hans Zimmer, ¿verdad? Hans Zimmer. No manches, güey. Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Y esta noche nos encontramos. Estaba preparando la despedida. Sí, oye, y esta noche nos encontramos. Ah, sí, ya te voy a... ¿Ya le pusiste pausa? No, todavía estoy grabando. ¿Y esta noche nos encontramos? Y esta noche nos encontramos. Es que ya es tarde. Estoico de Fénix, el Matatetos. Los Cargo, Pecas y Salchichota. Y decíamos otra vez. Arthur Juan Kenobi. El Yonauta. El quiero dos. Dos. Ah, usted, ese. El Yimanauta ahí. Lord Tetanus. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!